comenzamos. Este es nuestro episodio número 134, o el 30 de la tercera temporada. Esta noche tenemos casa llena. ¡Ea! Es porque soy gordo, güey. Gorditos y bonitos, chamacos. Estoy con el Fénix. El condenado de Duramburgo Returns. Poncho, el Psycho Coach Arrieta. La voz que rascaricia, ¿cómo no? Arthur Juan Kenobi. Iván Altam. Y Lord Tuetanus. Queremos mandar saludos esta noche a... Saludos en esta bonita noche. Quiero saludar a Chelly, quiero saludar a Valeria, a Berenice, lo mismo que a mis nietas Yoka y Arwin. Quiero saludar también a Israel Bernardino Ramos, que se le extrañaban ahí en los saludos. Y me hizo favor de mandarme un inbox, porque me cuenta que ya cumplió 5 añitos, Santiago Patricio, su niño. Y el martes 14, es decir, cuando estén escuchando esto, su princesa Valeria va a cumplir 9 años, casi es de la edad de Bere. Entonces, pues muchas felicidades a los dos. Muchas gracias, amigo mío, por los buenos deseos. Que le das a Chelly, a Valeria, a Berenice, y pues estamos a la orden. Ojalá que sea del agrado este programa. Quiero saludar también a Nancy Goretti, mi compañera, que ahí seguimos comadreando. Ahí me hizo favor de pasarme un buen contacto para seguir chambeando. Muchas gracias, güera. Y échale muchas ganas. Y al Mastodon Massacration, que seguimos comadreando como amigos y algo más allí en el Hotel Queco. Adelante. En el turno nocturno. En la habitación número 5. No, de hecho es la 121. Ah, chingado, ¿cuántas hay, güey? 69. Hay 21, pero todas empiezan del 100 para que se vean nice, güey. Cerrate. Adelante. Bien, pues como yo ahora no alcancé a mandar mis saludos en la hora de los saludos del hambre, pues tuve que venir para poder saludar a mis brothers, a Raúl Ceja, a Leonel Castro, Alex el Merlín, a Carlos Arbizu, a Gil Goods, a ingeniero Carlos Guerrero, a mi primo Isaac Márquez. Lo bueno es que no trae ya. Ya te gané el saludo. Es mío, cabrón, ¿eh? Okay, okay. Sí, hombre. La tierra es de quien la trabaja, güey, ¿no? Sí. Tantas semanas trabajando, güey, para que vengas tú. Cada madre, güey. Y a todos los que nos escuchan. Bueno, por mi parte, nada más a mi esposa, a Victoria, a Santi, que casi no escuchan el programa, a mi esposa, que de vez en cuando lo escucha, cuando se acuerda, y luego me la riega porque me junto con ustedes. Claro, bueno. ¿Por qué te la riega? A ver, ¿otra vez con micrófono? ¿Qué te la riega? Ah, que me echa carrilla. Un saludo a Moni, un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo al... ¿Al qué es? ¿Hijo ahijado? ¿Qué es de ustedes? Al buen Carlos L. Morales. Hijo, ¿no? Ah, pensó. Sí, al buen Carlos L. Morales. El que viene en camino. Que siempre tiene buenas ondas para acá, para la banda. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias. Yo le mando un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, que nos acaba de meter un sustote. A mi señora madre y sin albur. Siéntese, mi Yima. Entonces, un saludo a todos, un abrazo y adelante. Bien, intervención de tu apasionado, por favor, tenemos. Adelante. Es común que las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lili Aikos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad. Bien, después de esta infame participación, a ver, Arturo, que me... No sé qué pisando mi de este. Cortina número uno a Liliancita Gallo Gallina y Marianita, que ahora las liberamos del de la responsabilidad de un cenar. Pues sí, estamos pedotes. ¿Quién trajo las pizzas, güey? Sí, ¿verdad? ¿Quién trajo las pizzas? El Punch. Eso. Hace el comercial, ¿no? El Punch. ¿Patrocinadas por? No, ¿cuál patrocinio? Sí, ahorita pasan el sombrero, no, ahora dije son de Pizali, güey, sí, para que se les quite, porque te las cobraron, güey. Pero qué ricas estaban, ¿eh? Sí, sensacionales. Little Caesar. torturándote y matándote lentamente. Del pequeño exactamente. César. Te quiero. Hey, todo este güey, que estoy gordo, güey, todavía me trae pizzas y el otro cabrón trae cheve, o sea. Y cigarros. Les valgo madre, güey. Papitas. Yo te regalé unos chicles, güey. No hay pedo. Un chingo de azúcar, mira. Contribuyan a mi suicidio y luego chicle el Gima, ¿no? ¿Está bien? Diabetes, cáncer. Anda, no, tenemos para todo. Aquí hay sabritonotes. Arrele. Sí, se nota, güey. Adelante. Bien, en la cortina de nuevos tenemos a la generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Estamos en cero. Las bolsas negras siguen ahí. No han sido ocupadas. Tienen caducidad, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Son oxobiodegradables. No, las bolsas no, güey. Exacto. Bien, la cortina número 3 a nuestros compañeros, amigos y hermanos de la 501. Que aquí, Poncho, pues ya está con un pie en el avión, maestro. Ya era hora. A punto de... Saludos, Iván. Saludos, Iván. A punto de ser dado de alta. El Commander George se reportó el día de ayer. Y dice que pues, prácticamente es un hecho, ¿no? Ojalá que esta semana tengamos buenas noticias. Y pues nuevamente saludos, Iván, ¿verdad? Para su kit de bienvenida. Ya esperaba mi kit de bienvenida. Ah, su kit de bienvenida, ¿no? Exactamente. Bien, en la cortina número 4, a Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Me preguntaron ahora, estos días, si él ya efectivamente se había matrimoniado. A lo cual mi respuesta fue, no sé. ¿Alguien de aquí sabe? No podemos afirmar ni negar nada. No sé. Okay. Pero seguramente ya está haciendo una vida marital, ¿no? Ah, sí. ¿Qué parte? Eso no nos queda duda. Ah, el comentario final de la semana. O sea, lo acabamos de sacar de la congeladora y ve lo que empieza a decir, güey. Chinga. Tarjeta amarilla, güey. No mala, güey. Por cierto, salió ya, o ya liberaron el corto de del concierto de la Universidad de Juárez de la Sinfónica. Donde Candelas estuvo ahí de staff. Perro. Arturo jamás llegó. Sí, no, todavía seguimos esperando. Todavía estamos esperando que nos diga por qué no llegó. Excelente, wey. La participación de los que, muy chido, de los que fuimos, güey. Pues yo creo que pues notable, ¿no? Qué padre, ¿no? Que sí, está chido. Hayan tomado en cuenta y notable sobre y que de alguna manera hayan hecho la labor independientemente de si el concepto o la mezcla de con quien se va a compartir escena coincidió, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, no. De hecho, a mis hijos les encantó el... toda la, desde la canción y todo, sí, les encantó, así que... Y aparte sí lleva como pinche super mil chido, vistas, ¿no? Así que sí, ha gustado bastante. ¿Ah, sí? ¿Cuántas lleva? La última vez que chequé eran 5.5K. O sea, que son 5 mil, 10 mil, 50 mil. 500 mil. ¡Ah, 500 mil! Y sube. No. Lo chido también es que invitaron a los que saben de esto, digo, porque igual le pueden haber hecho con moguls, como el que hicieron en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas que fue de probable? ¿Cuál, güey? El concierto que hicieron en la Ciudad de México con la Sinfónica. Ah, no, bueno, lo que salen, pasa es que. Sí, digo. Eran bailarines, güey. Sí, sí, no, digo. Fatal, asqueroso. Asqueroso. Lo compartimos aquí alguna vez, ¿no? No, eso no pasó nunca, amigo. Lo borramos ya de nuestra memoria. 8.9K. 8.9. O sea, está a punto de llegar a 900. 9000, perdón. 9000. Oh, bueno, no lo confundas. No ves, güey. Es que no ves, güey. Y eso que es contador, güey. Y mis billetes y mis 5000 billetes. Mis jueces, que ellos cuentan y yo reviso y firmo. Así es esto. Esto. Bueno, entonces ya salió el clip de video, pues súper padre, ¿no? ¿Qué? ¿Fin de este mes? ¿Fin de mes? Sí. Señores, alisten sus uniformes. Cheli. Saludos, Berna. Berna, oye, saludos. ¿Cómo te vas a presentar? Ay, aquí estoy. ¿Con el Kylo? ¿Y qué? Si es que. Ahí Berna. Va, ahí va. Todo depende de Berna. Sí. Estás en sus manos otra vez. Literalmente. Mira, te tengo aquí. Te tengo aquí. No, no, así no. Así no, no, no. Berna, ¿ya puedo retomar mis clases de pintura de DeLorean? Sí, pregúntale a Jorge. ¿A quién? A Jorge. ¿A cuál Jorge? ¿A mí? ¿El que está de moda? Ah, tío. No, no, adelante, ese ya. Adelante. Sí, bien. En la cortina 5 tenemos a nuestro ahijado Carlos R. Morales, que ayer estuve platicando un ratitito con él y hoy otro ratito. Nuestras qué pena, me pláticas íntimas. Cortina número 6 a nuestros friki amigos, o mis friki amigos, no nuestros. No, no, no, no, no. al Turi Fonseca, que pinche Turi aquí me dejó con la cuellera, sin albur. Ay, güey, puesta. Sí, ya estaba listo, dije, bueno, güey. ¿Neta? A la hora que quieras hacer cuello, aquí te espero, nunca llegó. Nunca llegó, Turi, pues ahí cuando quieras. Mensaje directo. A Arturo Montoya, José Antonio Navarro, a Salvador Guerra, a Isaac Ramírez, a Isaac Márquez, pues ya, se cuajó, ¿verdad? Que comparte información muy interesante. Seguramente a ti no te comparte nada. Bueno, ni modo. A Luis Hernández, Antonio Reyes, a Israel Bernardino Ramos, Alexa Suter. Tocallín. A Rodrigo, el cajero de Wallander, que no han pasado por sus cortesías, y sus descuentos, ahí cuando quieran. Ajale. No, ¿En qué sucursal está? Hay que ir. Aquí en la de Independencia. A mí se me pasó a saludar a Iván Rivera, brother, un saludo. Y a los pinches de tu generación, güey. A los de la generación de la Ford 95, también un saludo. De nuestra estructura, bien sus saludos, aquí el maestro. Bien, y finalmente, en esta cortina 6. También seis, se me olvidó. A los nuevos esposos, a Ricardo y a Erika, que estuvimos en su boda ahora, fin de semana en Mazatlán. Espero que ahora sí ya, sí, pues ya que se asiente, ¿no? Y dijo, ahora sí, aquí qué me voy bonito a quedar, comentario. ¿No? Qué bonito, güey. Última cortina, amigos facebookeros. A el árabe, a Ibrahim Mansur, que hace bastante que no sabía de él. Seguido íbamos allá a langarearle los tacos. Pues, nos alejamos un poquito de eso. Saludos, amigo. A José Herrera, a Carlos Vadillo, es abogánster también, gran abogánster de Aquiles de Durango. No es de los que embargan piñatas ni esas cosas. No. Sí es planchas, bueno, ni planchas. No. Embarga planchas, no, tampoco es de esos, güey. Saludos a Luis Saucedo, Laura Rodríguez, César Alejandro, Andrea Martínez, a Paco Elosegui. Saludos, mugroso. ¿Y cuando vamos a jugar por ahí? A Dalila Reyes y en el Twitter, Angélica Gómez y Arturo T. O a lo mejor Arturo T. Arturo T. Se oye más nice. Puede ser Arturo T, ¿verdad? Pero no tiene la T. Pero se oye como T. Sí, señor. Adelante, Candelas. Bien, a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Adrián Duarte, Aguilar, Fabián Urdiales, Madeline Hunt, Giovanni Rueda y Peter. En Facebook, a Reina King. Ay, cabrón, eso no lo puedo ni pronunciar. Johan Osvaldo Bach, Luis H. Antunes, Marco Antonio Vargas Tufiño. Y en la hora cara del programa, que por cierto ahora me dio bastante risa, cabrones. Estaban quejes y quejes de, no alcancé, pero ah, qué buena onda. Aún así, entraron los mismos mensajes de siempre. No, pero sí estuvo chidote que sí. Ah, yo por qué no alcancé. Y es que no, una hora soy generis ahora, ¿verdad? Sí, ahora lo que les exigiste, güey. Sí, ahora fue de 9 a 10 de la mañana. ¿Nunca lo vas a poner a las 8? Un día a lo mejor lo voy a poner de 7 a 8 de la mañana, güey, una cosa así maliacona. Pero y aún 4 así, de la mañana también. Entraron los mismos, güey, o sea, la cantidad no perros, baja. Wey. Un día eso lo publico yo. Andale. No, güey, tú sí, no mames. Bueno, por estricto orden alfabético, Abraham Méndez, saludos a todo el staff de tan excelente programa como siempre. Mándenme saludos a mi novia Nancy Saraí, alias Nani, y a sus servidos Lawyer Snake, que los adora. Sigan con tan excelente programa como cada semana y suerte. Solo una pregunta, ¿qué opinan de la nueva serie de Voltron? A mí me encantó, está de poca madre, güey, pero de poca madre. Sí, ya me chuté los episodios y... ¿Cuántos viste, güey? Los primeros, que 3, 4. Pero haz de cuenta que me regresé porque mi hijo le... No creí que a Santi le llamara la atención. Ajá. Y ya tuvimos que ir a juguetería a buscar un... Hombre de poca fe. Se enganchó a un robot grandote, ¿sí? Tan chingoncísimo. Está muy bien perro. Sí. Muy, muy fregón. ¿Tú cuántos viste, Jimmy? Ni uno. ¿No has visto ni uno? No mames, ¿cuál Voltron es? ¿Cuál Voltron es? El de los leones. Ah, güey, no lo conozco, güey. Ah, mira. Déjalo solo el micrófono. No, güey, es que yo no veía Voltron. Es que a tu casa no llegaba la señal, ¿verdad? No llegaba la señal, güey. Sé que no sé ni qué chingo están hablando. Sí, no, estaba chingón. Yo vi los 3 primeros episodios también. Estaba muy. Está muy perro. Sí, la neta, sí. Alejandro Moreno. Yo quiero mi saludo como cada semana y una buena recomendación de cómics que estén por venir. Saludos a Papi Estoico, Poncho el Chico, el Gimanauta y al Máster en la mesa, Lord Tuétanos. Postdata. Saludos. Que desde que conocí su programa no me he perdido un solo programa. Ah, bien seguido. Qué bárbaro, ¿no? Nos sigue desde el pasado. Alejandro Velasco Torres, yo quiero saludos para mí y para mi simpaticísima novia, que esta vez la convencí de ver la saga original de Star Wars. Poco a poco la estoy volviendo en friki. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. ustedes y larga vida al Friki Podcast. Alexa, bien. Yo, saludos, pranganas, patadas, abrazos, Muffins y Valar Morghulis. Pranganas. Pranganas. Pranganas, ¿qué dije? Su dicción es perfecta. Pranganas, güey. Es que es otro, güey, este es más perro. Primero tomas y ahora pranganas. Continúa, por favor. Saludos. Alfa Vica Parcival, yo, el que nunca pronuncian bien. Hasta sí lo dije bien, güey. Antes que nada, un saludo a la Santísima Trinidad. Parcival. Es Parcival. Eso. Un saludo a la Santísima Trinidad y al resto del staff. Y también sí, pido saludos para Evelyn la Flaca, que ni con cirugía aumenta detalles de ningún lado. Mira, como tú, güey. ¿A quién se parece? Sí, saludos. Para Marcos y Nathan y el judío pedorro del Celic, y ya no chinguen, lean Ready Player One, necesitamos que hagan un especial de ese libro, tan saludos. No. Ya está tu respuesta. B. García de la Furcade, saludos para mi persona y para mi amante Pame Showell y para todos en el estudio, larga vida al Friki Podcast. Carlos L. Morales, yo, el negro más negro, un saludo a toda la raza del Friki Podcast. Estoy Kojima, Candelas 2.0, Berna, si aparece, y a los demás. Un saludo muy caluroso a Ivonne Dolder, sigo con envidia hasta las invernales tierras de donde esté. A mis amigos fricoides, Juan Pablo Navarro Hernández, Salvador Guerra Fuentes, Alex Stark, Alexa, Kirito Oni y a los que me falten. Y ahora sí los dejo entre derrumbes y quimeras, monitos y esculturas, albures y blancas bendiciones y demás cosas comunes en el friki. Katiza, hola friki, saludos a todos los del panel, me encanta mucho el programa que escucho con mi esposo Jesús RG, al que le mando saludos. Saludos a mi señor Lord Tuetanus. Daniel, mi compañero Godínez y a su esposa que nos escuchan semana a semana. Daniel A.R. Garrido, un saludo a todos los integrantes del Friki Podcast que semana a semana maquilan un nuevo episodio cada vez más adictivo, debo aceptarlo. Un saludo a mi esposa Sole Enestrosa y a mis hijos Isai y Bruno, futuros frikis. Larga vida a la Legión 501. Daniel Durán, al fin alcancé. Saludos a todos desde Costa Rica. Pura vida. Denise de Santiago Gamboa, yo, y saludos para todos ustedes que hacen mis martes godines más entretenidos, aunque en la oficina me vean raro por soltarme riendo de repente. Bonita semana, friki. Fíjate que eso es cierto. Tengo dos programas que camino a mi oficina notaría y voy escuchando el episodio en el teléfono, como mucha gente es de que trae sus... Dijo, bueno, a ver qué se siente, güey. Oye, qué vergüenza, güey. Vas caminando y te vas cagando en la risa. Y la gente te voltea y dice, chin. Ah, pero no le hace, güey. Vale, vale, madre. El que nos vamos a los señores. Esteban Rey Lander, yo, y como no sé cuánto tiempo queda, no tiro rollo. Saludos a todo el elenco. Gilberto Cárdenas, nuestro amigo del Miskatonic. Giovanni Todopoderoso, saludos a mí, Mercy Todopoderoso y a mi chiquita loca Ellen López. También a toda la banda del Friki Podcast por tan buenos programas. Y saludos a Cabraman, que seguramente ya los empezó a escuchar. Isaac Márquez, saludos al staff del Friki Podcast y a todos los escuchas. ¿Ya vieron la nueva serie de Voltron? Sí, yo apenas vi el primer episodio y está muy chida y va lento, güey. Jesús Monroy, yo, y para mi Ultrón esposa, Silvia Barrientos Hernández, por ser tan buena disfrazándose de friki. Saludos a Pablo Solís Montes de Oca, el gurú del cómic. Gracias por dejarnos llevarte a ver a tierra, por dejarnos llevarte a ver Tierra Tusa. Saludos a la tenebrosa Trinidad y súbditos. Gracias por tanta infodiversión. Josimar Joestar, yo quiero mis saludos. Juan Luis Venegas, ¿qué onda, frikis? Estoy de vuelta mandando saludos por aquí después de algunas semanas sin hacerlo. Ah, qué ojete. Al igual que en ocasiones anteriores, les envío mis felicitaciones por rifársela tan chido con el programa que hacen. En serio, vuelven más ameno el día al día con el que trabajo, con el trabajo que hacen para la banda. Una opinión y una sugerencia en esta ocasión. Uno, ¿ya vieron El Conjuro 2? ¿Qué opinión tuvieron y qué calificación le dan? Ahorita llegamos ahí. Francamente, considero que como un producto para entretener es muy buena y muy digna. Como película de terror, muy mediana. Se sigue abusando de los screamers y se siguen empeñando en hacer más cine de sustos que cine de terror o de miedo. El hombre torcido, una vergüenza en el CGI. La mejor escena fue la de la sombra de la monja que va recorriendo las paredes de la habitación hasta llegar a la pintura. Le doy un 7 sobre 10. 2. Sugerencia. Ya hicieron un programa dedicado al universo de Edgar Allan Poe y otro a Lovecraft. ¿Por qué no realizan ahora un especial dedicado al universo de otro máster del terror, Stephen King? Tiene personajes peculiares y un universo entero creado alrededor de la Torre Oscura en todos sus libros. Pásenla chido y que la fuerza los acompañe. Es que exigente, cabrón. Te pide rey y quiere manejar, güey. Oye, le invitan a velar y quiere ser muerto. Sí, güey. No, cabrón. Cuando quieras, venir aquí a la casa, güey, a ver. A ver nuestra colección, a tu estudio. Nuestra colección, güey. Juan Pablo Navarro Hernández, saludos. Pablos Máximo, reportándose al centro de mando. Un saludote para todos y a cada uno de ustedes. El dios guerrero estoico, Jima Sensei, el maestro de armas Poncho 2.0, Warlord Tuétanos y a los que faltasen. Y para mis amigos no imaginarios, Carlos L. Morales y Gus Almodóvar, Jael Frikis. León M. Razo, yo quiero saludos. Luis Arturo Hernández Pérez, saludos a todos los del Friki Podcast y a mi novicia Rebelde Scaret, que se echó el programa de Poe Lovecraft y le encantó. Saludotes. Manuel Salvador Salinas, San Pedro, saludos desde Ciudad Juárez, gran grupo de amigos y excelente podcast. Mark Barrón, yo por favor. Pame Showell, como cada semana, esperando la hora cara de la semana, esperando escucharlos. Y un saludo a mi amor, B. García de la Forcade. Ramón L. Morales, por el gran señor estoico, domador de bestias. ¿Qué horas son estas para andar despertando a la gente? Chale con el dictador. Se nota cada vez más su desesperación para imponer su ley. Saludos a todos y ya me voy de nuevo a dormir, que estas horas de la madrugada no carburo bien. Digo, si bien sano no lo hago. Bueno, pues en este estado tan deplorable. Ah, caray, pero si ya es lunes. Chale, ni modo, empezar la semana. Quesadillas para todos. Pues no veo. ¿Tú ves quesadillas, sí, amigo? Claro. ¿De sabía, no traigo pizza? ¿Qué? ¿Qué chingados? ¿Me puede repetir la pregunta? No son frutas. No son... ¿Por qué me dejan solo, güey? Ricardo Manríquez B. Yo, y saludos para Edgar García Cano, que los oye desde Canadá. Gracias por su excelente programa y abrazos desde la tierra del hoy no circula y mañana tampoco. Saúl Martínez. Un saludo, señores frikis. Ahora vengo un poco deprimido y busco consejo ante ustedes, los geeks de la mesa cuadrada, para que me den un consejo para poder olvidar a un amor que ya se fue. Ese primo del Turi. Y no puedo sacar de mi cabeza. Quisiera una máquina que borra la memoria como la de la película del eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Algún consejo para un ñoño abatido? Que se lave las manos. No, no, como dirían en los Simpsons, alcohol y prostitutas. Sí, estilo Dr. House. Ándale. Sí, fíjate que un table y una cheves no. Un pisto como los machos. De hombre. Aunque ahorita las cheves pichadas me están cayendo perrate. Ya no vienes cabizbajo, ¿verdad? Sí. Sergio Scott, saludos de Edmonton, Alberta, Canadá. Soy aquel que salió del closet la semana pasada admitiendo que también le gustaba la serie de Constantine y Vaselina. Contestando al buen Jima, preguntando cómo vine a dar a estas tierras es frías. Es peor que salir del closet. Pues resulta que como sí leo y no le voy a la América, pues tenía mucha información valiosa que podía perjudicar a Muggles en el poder. Bien. Algo así como quién mató a Colosio y dónde quedaron los 43. Tuve que viajar por un gusano dimensional hasta Toronto y de ahí me abdujeron unos extraterrestres y me bajaron en Edmonton. Por supuesto Edmonton. Que todo esto es mentira. ¿Qué? Pero la verdadera historia es mucho más larga y de cualquier modo no la creerían. Felicidades por el programa de La Senda de la Espada. Me pareció sensacional el tema, pues practico Kendo desde que era adolescente. Las citas son excelentes. Elsas, Excalibur, Calimán, Saitoshi, Cyrano de Bergerac y mi héroe de todos los tiempos, Musashi Miyamoto. Por cierto, les recomiendo el manga de Vagabond y Lone Wolf and Cop, que hacen referencia a este personaje. Un aplauso por ese gran programa y para cada uno de ustedes. Oye, larga vida al Friki Podcast. Que me mande un poco de los ¿cómo se llama? Edmonton Oilers. Ahí tiene mi dirección, cabrón. Ahí está publicada. Adelante. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días, Alberto Valdés Manzanares. Yo, saludos desde la Ciudad de México a todos en el Friki. Gracias por un excelente contenido que semana a semana nos entregan en el podcast. Por último, solo quiero la bendición de nuestro puto dios estoico de Fénix. Andrés Cruz Ortiz. Yo, saludos a la tenebrosa trinidad del podcast, Lord Tuétanos, Master Jima y Papi Estoico. Saludos. Dios Tigre Vikingo, a poco Poncho, Pablo, Arthur y Berna. Ya por último, quiero mi bendición para que como cada semana no falte la luz de San Estoico. Larga vida al Friki Podcast. Calis García. Yo, y para el gran dios estoico, rey de reyes, Chevo Simons. Ay, yo, saludo a todo el staff de este foro libertario y pedir la bendición del único y verdadero dios estoico de Fénix, tigre vikingo y sobreviviente de la isla de la Reina Muerte. Carlos Hersein. Alcancé, perros. Saludos a todos los que están en clase, porque yo ya tengo vacaciones. Me pondré al día con todos los programas. Estoico, Jima y el Candela. Saludos a ustedes y a todos los acompañantes. Empecé a ver Penny Dreadful y está con madre. Y aquí en Morelia ya quitaron The Witch. Pinches todos. Termino aquí también. Y una bendición a Papi Estoico. De Papi Estoico. Daniel Chevchelios. Dios, papi, tigre vikingo. Pido tus bendiciones para los integrantes del Friki Podcast y para todos los alcohólicos de la Legión del Tío Estoico. Y quiero recibir un ya saludo. Ya nos cacharon, güey. Sí. De Gimasauro Rex, mantenido de Lilianita y Marianita. Respecto al capítulo anterior, mi conocimiento sobre espadas viene más del anime. Por ejemplo, el anime y el manga de Bleach, que ahí los personajes principales son las espadas que pueden liberarse y cambiar de forma y de dotar de cierto poder extra al portador. Las espadas de Juego de Tronos también son de mi agrado, en especial la que utiliza Ned Stark en el capítulo 1 de la primera temporada para ejecutar a un tipo, y como mención honorífica a la espada de Kill Bill que usa Uma Thurman, se me hace una espada súper chingona. Hugo Poisot C. Apitain, para mí y mis niñas que los escuchamos, y que la bendición de Tío Estoico alcance para todos en el staff, y para mí, que me dé suerte esta semana. Iván Moncada, yo tengo una queja para el Lord Tyrannus. Ah, la chingada, empezamos con problemas. Una cosa son los saludos del hambre que como acólito de la Iglesia de Dios Padre Estoico no he perdido, pero quitarme la mitad de mi saludo y ponérselo a otro usuario, ni todo el esfuerzo para escribir para que al final la mayoría me sea robado. Esto es un complot. Bueno, y pido mis bendiciones al Dios Tigre Vikingo Estoico de Fénix y ya, porque luego, como quieran, ni sale lo demás. Posdata, espero y este comentario sea leído completo en mi nombre. ¿Sabes qué, Iván? Hay un pequeño detalle. Lo que pasa es que a veces ponen en los comentarios espacios, o sea, dejan línea. Entonces, cuando junto todos los comentarios y los recopilo, al momento en que los recopilo, pues luego los espacios se me pierden con los otros cuando los acomodo. No es cierto, güey, no es cierto. Entonces, sorry. Y la neta, güey. Sorry, Iván. Sí, güey. Sorry, Iván. Al momento que lo recopila, la caga. Sí. ¿Y sí? Luis Ángel Pérez Pelayo, yo pido saludos para mi esposa Enrique, Vanessa. Güey. ¿Y qué dije? Luis Ángel. Este es otro, güey. Mira, tú lo estás leyendo y ya me lo sé, mi amor. No manches, güey. No, es que estamos aburridos, somos, ¿eh? No, somos frutas. No. Luis Enrique Pérez Pelayo. Yo, ay, ¿qué estabas pensando, canela? Pido saludos para mi esposa Vanessa Cabrera Casares y mi hijita Natasha. Gran programa pasado, tuve una antología de la senda de la espada y esperamos futuras entregas de este tema, aunque también estuviera genial que hablaran sobre armas frikis. Bueno, pido mi bendición al gran patriarca estoico y que castigue a Candelas por sacarme de su iglesia. Saludos a toda la tropa imperialista friki, larga vida al Friki Podcast. Ese está bien, güey. Podemos hacer una derivación, ¿verdad? Armas frikis. Sí, eso está bien, está interesante ese tema. Se nota. No le digas porque se va a volar. Ah, sí, no es cierto, no te creas, güey. Está rojeta, está culero. No mames, güey. Chingado. Luego presumimos que lo inventamos nosotros. No, mándaselo al Carlos L. Morales, él necesita temas para su programa, güey. Es para que te ayudes, maestro. No te creas, güey. Mira el Carlos, si lo vieras, güey. Oye, tenemos plaza llena para hacer la foto ahorita, güey. No mames. Oye, ya cambiando de tema. No, espérate, todavía lo termino. No, pero ¿sabes qué se ve bien? Hacer uno de armas frikis. No, ni más. Es mi iglesia, güey. O sea, respeto, güey. Perdóname, güey. O sea, tú... O sea, qué presa viene. Buena onda, güey. Tu calva y tu cuerpo sexy, güey. No ahorita... es suficiente para interrumpir mi iglesia. Ahorita estás hincado y pidiendo... Miguel Ángel Molas, saludos amigos frikis desde Paraguay. Saludos al gran Jima y a todo el elenco del Friki Podcast. Esta semana estuve escuchando de vuelta el gran episodio que hicieron de Poe y Lovecraft y me acordé de uno de mis discos favoritos, Legado de una Tragedia. Es una ópera rock tributo a Poe, musicalizando a algunas de sus mejores obras. Aquí les dejo un fragmento de su imaginación, un fragmento del visionario. Mi mundo es fantasía, tinta en hojas de papel, soy producto de su imaginación. Entre crímenes y enigmas, puso a prueba mi intuición para encarnar historias que ningún otro jamás contó. Soy un visionario, origen y esencia, soy yo, otros llegaron detrás y usurparon mi voz. El primer detective en acción, aunque ya no recuerden quién soy. Otros nombres se hicieron ilustres a costa de mí, que estoy olvidado. Edgar Allan Poe. Les recomiendo que escuchen este disco y, como siempre, la bendición del gran estoico Cherno Alfa de Fénix. Que ájale, tenga una excelente semana. Bien. Hermanos y hermanas, qué bueno que a pesar de el tirano yugo de Candelas, sigue habiendo nutridas bendiciones. Y ahí va para todos ustedes que sean bañados toda la semana de mi blanca y espesa luz, y que para la próxima semana seamos más, pese a las prohibiciones del Candelas, errores y más. Y su reino no tendrá fin. Vea, adelante. Adelante. Los voy a poner a leer ustedes, cabrones. Ay, cabrón. Bueno, vamos a comenzar pues con las noticias de la semana. Ay, cabrón, y en su sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, derecha, izquierda. ¡Hadouken! Pues ya estuvo, al menos para Ubisoft, que a partir de ahora comenzará a bloquear permanentemente a los usuarios de su juego de Division. Que hagan cualquier tipo, los que hagan cualquier tipo de trampa serán baneados inmediatamente. ¿A qué le llaman trampa? Sí, que no mamen. O sea, no friegues. Sí, ya, ya, cualquier, digamos que modificación no deseada. Y ya vemos madrazos. Este es para ti, Jima. Warner Brothers y DC Entertainment han anunciado ya el Injustice 2. Ay, la secuela, secuela del Injustice Gods Among Us va a estar disponible para PlayStation 4 y Xbox One el próximo año, pero aún no sacan la fecha. La idea es que tendremos a más personajes y villanos en esta nueva entrega. Chingón. ¿Vieron el trailer? Cabrón, chingón, cabrón. De poca madre. No. De los que mandaste no vi ni uno, güey. Hijo de tu Te los debo. Y te lo mandé exclusivo, güey. Perdón. Pues es que hago la tarea, güey. Otros pinches. Chorretearte. Con chichorretearte vas a. Ese sí está bueno. Ahorita lo voy a ver, güey. Está fregoncísimo el trailer, la neta. Sí está muy bueno. Y no solo el intro, bueno, pues ya sabemos que siempre ponen cosas muy fregonas, pero el gameplay. El gameplay está fregón, güey. Y está chido porque después de cada pelea, como que los. Pues ahora sí que tus personajes van aumentando y van evolucionando, güey. Se van haciendo más perros, güey. Y como decían, pensaban que Aquaman era un pendejo, pero no, güey. Está cabronzote, güey. Sí. Bueno, y hablando de entregas, Telltale, la compañía que se ha hecho famosa por entregarnos videojuegos de episodios como Game of Thrones, The Walking Dead y Fables, ahora nos traerá un nuevo juego de Batman donde puedes jugar como Bruce Wayne o como el Caballero Nocturno. Y lo que hagas como uno afectará al otro. Durante estos días que se desarrolla la E3 sacarán más información, pero pues ya de entrada suena bastante bien, güey. Suena bastante bien. Sí, padre. Suena. Y de hecho sacaron unas fotografías y todo el rollo estaba chido. La neta se ve bien chido. Otro que tendremos pronto será la segunda parte de Titanfall. Y esta vez sí incluirá la campaña, que es una de las grandes críticas que se le han hecho a estos tipos de juegos de shooters, que les quitaron las campañas. Y ahora pues sí lo va a traer. El juego saldrá a la venta el 28 de octubre de este año. Y para darle un mega punch, todos sus contenidos descargables y mapas serán gratuitos, güey. Ah, güey. Todos, güey. Nada, de Season Pass ni madre, güey. Todo es gratuito, vámonos. Pues quieren pegar con tubo, ¿eh? Sí, nada, es que hay que ver cuánto va a costar. También. Ahora, Gears of War 4 será multiplataforma entre Xbox One y Windows. Ah, chis. Ya ves que habían comentado hace como, ¿qué es? Como medio año, no, menos, como hace como, ¿qué fue? A principios de año. Sí, más o menos. Que querían hacer plataforma integrada entre su plataforma de juegos de Windows y de Xbox One, o sea, PC. Hey. Entonces, está muy bien, aunque sí, aquí tenemos que checar qué tanto les afectaría el lag. Porque exactamente los que son pecerianos, por llamarlos así, la ventaja que tienen es que es muchísimo más rápido el procesador. Entonces, quién sabe si... Habrá que ver cómo lo maneja. Ahora, por cierto, el General Ram de los Locust estará presente como jugador descargable en Killer Instinct y será gratuito. ¡Ah, qué perro! Sí, está chido eso. La beta de Halo Wars ya comienza a partir de hoy lunes, así que apérrense. Perro. Dentro de las novedades también salió que tendremos un modo historia para el FIFA 17, donde estaremos a cargo de un jugador y su carrera por las canchas. Gol. Es la película de gol, reto. ¿Qué pedo? ¿Sí? Entertainment Arts da a conocer la salida, bueno, la fecha de salida del siguiente contenido descargable para Star Wars Battlefront, llamado Cloud City. Donde los jugadores lucharán en Cloud City, en el Palacio del Administrador. Explorarán los laboratorios Bionip y las cámaras de enfriamiento con carbón. El paquete de Bespin también tendrá el Sniper X8 Knight y Blasters EE4. También incluirá nuevos mapas, además de tener a los personajes jugables como Lando Calrissian y Dengar. Estuve a un clic de bajar el pase completo hoy, pero... Ahí ya. Pero dije, no, deja que regrese de gira. Y no, qué bueno que no lo compré. Por cierto que... Hace rato que prendí la consola, había una como un promo de que podías jugar uno de los mapas de esa de ese Extras, grupo, okay. De la expansión. Okay. Es una fundidora. Uh-huh. Estaba bien chido. Sí, se ve bien perro. Sí, está bien perro. Bien perro. Sí, cabrón. No, ya rebasé los 5 millones de puntos. No, esta es la locura. Ya vi el de Injustice 2, está perrote. Ese es para en línea. Sí. Como el Mortal Kombat, güey. Estaba güey. Deja de dominio este y luego me lanzó por el otro. Está chido de arte. Está bien, perro. No, perrote. Pues con el Batman, güey. O sea, ¿qué te preguntes esa? ¿A poco hay más? Uy, uy, uy. Pues nomás ese, ¿no? Exacto. Es Batman contra nosotros, ¿no? Ay, ay, ay. Y por cierto, el contenido descargable de Star Wars, de Cloud City. Hijo de su pinche madre, güey. Todos los que tengan el Season Pass lo podrán usar desde el 21 de junio. Y los que no tienen el Season Pass, 2 semanas después. Bueno, puedes esperar 2 semanas. Sí. No pasa nada. Bueno, se confirma también que tendremos una nueva versión del PlayStation 4 llamada Neo. La veremos aún en el E3. Sony, la nueva consola de PlayStation 4 costará más que la versión estándar de $350 y estará dirigida a lanzarse junto con el modelo actual. Y hablando de consolas, también se confirmó que la nueva consola de Xbox One S, que incorporaría 2 teras de memoria, soporte 4K, High Dynamic Range, así como una reducción de tamaño de un 40% y la posibilidad de situarla en vertical y de color blanco, rondará en los 299 piticlines verdes. No mames, qué asquerosidad. Y para acabarla de chingar, se confirma que también tendríamos una nueva consola de Xbox One denominada ahora Scorpio, que será la mamada de las mamadas y más poderosa consola que existe en el mundo mundial. Llegará en el 2017 y todos los juegos del Xbox One serán compatibles también con esta. No friegues. O sea, es un Xbox One con esteroides, güey. ¿Sabes qué es el problema? Tienes que cambiar la tele, tienes que poner el sonido, tienes que cambiar absolutamente todo para disfrutar de la consola. No, pero por ejemplo, mi queja sigue siendo la misma. Faltan la juegos, güey. Faltan juegos, okay, la neta. Okay. No hay tanta oferta de juegos chidos, o sea, no. Lo que pasa es que se están encasillando mucho en sacar las franquicias y no innovar. Y versiones remasterizadas de otros, güey. Entonces, bueno, ¿y los nuevos? Porque, por ejemplo, si te acuerdas del PlayStation, el original, había muchísimos juegos muy buenos que ya jamás los sacaban. Por ejemplo, Twisted Metal, que era de carros y misiles, era muy bueno y jamás subimos de él. Creo que nada llegó hasta la tercera. Tuvimos el Driver, que también era muy bueno y también lo dejaron morir. Entonces ha habido muchísimos juegos que son ya sea de estudios pequeños o simplemente no comercializan en las grandes ligas, los truenan. No hay variedad de juegos. Empiézale la cuenta. No tengo micro. Y en las secuelas que no queremos. No. Kilómetro 31, sin retorno. Así se llamará la secuela a la que es hasta ahora la película mexicana de horror más exitosa comercialmente hablando. Yes. O al menos. Oye, ¿dónde dejas la de Pedrito Fernández? O al menos eso dicen sus cifras. Oye. No me linche por decirlo. Pero su secuela llega estelarizada por los actores de Carlos Aragón, Ileana Fox, Adria Collado, Verónica Merchant y Juan Manuel Bernal, que pues la neta nos vale madre. La película llegará a las salas mexicanas el 16 de octubre y júrenlo que va a estar en todos los pinches cines. Sí. La historia... Mi dicción es perfecta. Los voy a poner a leer a ustedes, cabrones, a ver si están chidos. La película llegará a salas mexicanas el 16 de octubre y júrenlo que estará en todas. La historia, 7 años después de los eventos de la primera parte, involucrando al oficial Martín Ugalde para investigar las... No tiene micro. Ahora qué, si vieran ustedes, amables, escuchar la miradota que nos aventó de latigote. De repente volteas y pues es que se escuchó el yo qué pido, güey. Y no, nosotros con cara que mi papá. Así con las manos al frente de que mira, yo no fui, güey. A miedo, güey, cabrón. Ya supe. Arthur, agarra el micrófono de arriba, güey. De arriba. Ahí. Ahí. Sí. Es que la agarras de aquí y se escucha todo el... Oh. Bien. Pareces nuevo, güey. Sí. Sí. Bueno, el oficial Martín Ugalde para investigar una serie de desapariciones de niños en los alrededores de las avenidas Río Miscuac y Río Churubusco de la Ciudad de México. Al poco tiempo se da cuenta de que tienen un lazo muy particular con los sucesos ocurridos del kilómetro 31. Chan, chan, chan. De hecho, ya anda el tráiler ahí en pues ahora sí que las carteleras. ¿Lo viste, Carlos, ahora que fuiste? No. ¿No? ¿O lo ignoraste? Oye, pero sí, más bien, estaba viendo la de... La otra mexicana pedorra. Fíjense qué chingos del niño. Oye, la vieja esa, que no sé cómo se llama. O sea, no sabes la película y no sabes la vieja. Sí, la película mexicana, ¿de qué culpa tiene el niño? Sacando hilos, madre, saca. ¿Qué fea está, güey? Pues la que viste, güey. Ay, no, pues que no. Pero pinche vieja la Sousa, ¿cómo está fea, güey? ¿Ni para un fin de semana? No, güey, es que estamos de pinches facciones muy ásperas, güey. O sea, ¿qué? Vivimos en Locolande, güey. O se trata la película que está pandrosa, güey, ¿o qué? Porque la vi haciendo ese pinche gesto así como de vato encabronado. Y dije, ay, esta vieja, qué pedo, güey. Y dije, pues si es la que ponen para que sea la mami, vale pa' pura chingada, ¿eh? Yo creo, quiero pensar que en la película se trata que sea fea. Y lo logró. Sí, le sale natural, güey. Y en las secuelas que no queremos, Flash. La Pasión de Cristo. Ah, sí. Chingado. ¿Y ahora cómo, güey? Esa película que dirigiera Mel Gibson y estelarizara Jim Caviezel hace 12 años. Bueno, pues ahora Mel Gibson anda trabajando en el guión de la secuela. No sé, algo así como La Resurrección, ¿va? Porque pues no quedó mucho espacio. ¿Va a ser La Venida del Señor? No, espero que no. De momento, solo es el guión en el que están trabajando y todavía no hay un estudio que se haya apuntado para producirla, pero pues bueno. Aunque Gibson, hay que recordar que Gibson ha caído en desgracia por los escándalos de racismo en los que se vio involucrado hace unos años, y por eso ya no ha salido ni madre, pero a ver. Pero ya sabemos en qué se acaba, ¿no, güey? Okay. La Pasión de Cristo, segunda parte. El inicio, güey. Es que igual y sacan. ¿Cómo dicen la adaptación? Ah, sí, la versión no está moderna. La versión de calibración, güey. Sí. Y en los remakes, que no queremos. Ay, güey. ¿Crees? Splash, la película. Ay, no mames. Esa película de 1984, estelarizada por Tom Hanks y Daryl Hannah, donde vemos a un tipo que se enamora de una sirena que lo salvó de morir ahogado, tendrá una nueva versión y la neta, pues ya que digo. Que se comía la langosta, con todo y caparazón. Sí. Esa yo la fui a ver a los cinemas 2000. Y yo estaba morrillo. Y ya ves que hay semichichis y seminalgas, güey. Sí, sí. No, pues salí con el perrote al baño. No, pero a madres, güey. ¿Cómo quiere ir al centro? No, quiere ir a la casa. Bueno, vamos al baño, cabrón. Y olía a Splash. Y en los remakes que sí queremos. ¡Cuatro! Battlestar Galactica, no mamar. El tener una película de esta historia anda ya en tras bambalinas desde hace un buen, pero no es hasta ahora que se supo que el director Francis Lawrence, quien dirigiera películas como Constantine, I Am Legend y de las tres últimas películas de The Hunger Games, se encuentra en negociaciones para hacerse cargo de esta película. La otra que está ya en el proyecto es Lisa Joy para escribir el guión. Ella, por cierto, está a cargo de la nueva serie pilar de HBO, la de Westworld, de la cual ya hemos platicado, así que pues no ha de trabajar nada mal. No mamen, sí sería de poca madre que sea una película de Battlestar Galactica. Y si vieron la serie, ¿qué fue hace? Está buena. Ah, buenísima. Sí. Muy, muy chida. Jim, agarra el micrófono de arriba. Si sacas a la Battlestar Galactica. Yo vi la película, ¿qué fue? Ochentera, ¿no? Sí, es 79. Ahí medio. Sí. ¿Salía quién? ¿Marlon Brando? ¿Quién salía? No. Era el canoso, bueno. Pues. De hecho, esa es un. Padre, ¿no? Los leones, sí. Entonces estaba chido. Y esa que hicieron fue un remake. Que fue muy, muy, muy bien hecho y la verdad pegó. Pero bastante. Con ese mismo. Sí, con ese mismo estilo y mismo todo. Estuvo muy, muy chida, la verdad, la serie. Bueno, y en los remakes que no queremos. 5. ¡Ay! 4. Viernes 13. Recuerda que comentamos. Mosca, literal. Sí. Viernes 13, güey. Recuerda que comentamos justo la semana pasada de que querían contarnos ahora sobre el origen de Jason y más sobre sus motivos. Bueno, pues aquí les va algo mucho peor. Ahora resulta también que vamos a ver al papá. Sí, Elías Borges, no mamen. Ven, por estas cosas mal. Que no queremos los remakes. Sí, mal, y para los que no lo sepan, Elías ya había salido antes. Fue en Viernes 13, parte 6, Jason Vive, donde sale al final. Pero pues no mamen, de todos modos no chinguen. Sí, no mames. No. El papá de Jason. Bueno. Y en las adaptaciones que no sabemos si queremos, uno. Se anunció en la semana que el cómic creado por Michael Bendis para Marvel y el subsello de Icon llamado Scarlet será llevado a la televisión como una nueva serie de la cadena Cinemax. El cómic es sobre una chica que, por andarla haciendo de pedo en contra de la corrupción de la sociedad, termina detonando una revolución en Estados Unidos. No se sabe nada sobre el proyecto, más allá de que lo van a hacer, pero pues a ver. Y en los trailers de la semana que Jima no vio, La Leyenda de Tarzán, salió un trailer de su versión IMAX. ¿Quién lo vio? Yo. ¿Cómo se te hizo? Chido. Está padre, ¿verdad? Sí, se ve chido. Nomás al primero sí me confundí con el personaje. Dije, cabrón, ¿qué anda haciendo acá este DiCaprio? Que sale ahí. Sí se ve como. Bueno, sí me ve así de reojo la finta de que era DiCaprio, pero no. ¿Tú lo viste, Pancho? Sí, está padre. Se ve bien, Torito. No he sido fan de Tarzán nunca, pero se ve muy padre. Me gustó, como diría Jima, la iluminación y todo se ve muy oscuro. Wow. Sí, eso se ve chido. Sí, ¿tú lo viste, Carlos? No. Tú, Artur. Negativo, pareja. Ni mi trabajo, cabrones. Quiere llorar. Y por cierto, también Netflix sacó el tráiler oficial de la segunda temporada de Marco Polo, que se estrena ya el 1 de julio y se ve de poca madre, güey. Le subieron el nivel mal pedo, güey, a la serie. Le están invirtiendo, cabrón. Sí, se ve bien, competir. bien, cabrón. Por sí, la primera temporada, tú sí la viste, ¿no, Jima? Afirmativo. Es muy buena la primera temporada. Está fregoncísima. Tiene personajes muy chingones, como que hemos mencionado a veces, de Cien Ojos, que está cabroncísimo, sí. Se ve. Y de hecho, Genghis Khan también está muy chingón. La segunda temporada se ve perra, güey. Sí. Muy perra, es un must. ¿Y sabes qué está padre? Que Netflix le está apostando a sus series independientes. Y le están invirtiendo lana. Cañón, ¿eh? Porque, o sea, los sets, la ropa y todo lo que vimos ahí en el tráiler está muy cañón. Sí, está muy perro. Bueno, y en la sección de la Iguanota, a ver si Carlos reacciona. Ah, pues está reaccionando, pero... No tengo micro. ¿Y eso cuándo te ha detenido? Perdón. Levántate y vete. Penitencia. Ya, dale. Vas a venir, Roberto, que diga esto. Y si es encima de él, mejor. No. Salen algunos bocetos conceptuales de Godzilla para esta nueva película que Toho está armando, en un libro llamado The Art of Godzilla Resurgence. Y son creados por el famoso artista Mahiro Maeda, quien ha trabajado en Mad Max Fury Road, Kill Bill, y está salido de las filas precisamente de Studio Ghibli. Allí nomás. El libro tiene 432 páginas. Y estará a la venta el 16 de agosto a un costo aproximado de 9,800 yenes, que es algo así como 92 piticlines verdes, ya que aquí Berna nos hará la conversión inmediatamente. ¿Cuánto? 2,000 pesos. Fíjate. ¿Qué necesitamos al Berna? Son 2,000 pesos. Es una fregonada de ejemplar. De hecho, la imagen que te mostré, ¿qué tal estaba, güey? Perrotota, güey. ¿Y la del libro? También. Sí. Ay. Juan Pablo, aplícate, güey. Yo lo quiero. Sí, se ve chingoncísimo, güey. No mames, 500 páginas casi de puro arte conceptual de Godzilla, güey. Hablando de los del estudio Ghibli, en la mañana estuve en el Sanborns de manera fugaz y hay kits de tres películas. Les cuento, una chida y dos ahí más o menos, no tan bien ranqueadas, pero siguen estando chidas. Como por 200 pesos. Son DVDs, pero amerita. Y de manera... ¿Fortuita? Pues no, extraña. Ves el combo de tres y luego ves una suelta de las mismas y te cuesta como 270 pesos, güey. No, tan mal etiquetadas. Pero de todas maneras, güey, hace todavía quizá un mes estaban esas mismas de 270 con un 20 de descuento, cuando hace Semana Santa estaban en 54 pesos, güey. Entonces, que no, oye, sé qué baño, más, traigan ahí, sí, en su etiquetado. No, pues quién sabe. Pero ahí están, ¿eh? Vale la pena. Sí, son chingoncísimas. Y en su sección de En el espacio nadie te escuchará gritar. Silencio todos. Salió un mega rumor sobre el personaje que estará interpretando la actriz Katherine Waterson en la nueva película de Alien de Ridley Scott. Si recuerdan, hace no mucho salió una foto del set donde la vemos a ella sentada a un costado de un pasillo dentro de una nave espacial, o al menos eso parece. Bueno, pues el rumor dice, y tómelo como tal, un rumor, que su personaje es, tambores, la mamá de Ripley. Digo, es algo aventurado decirlo, pero ¿qué tal? Alien Covenant se va a estrenar el 4 de agosto del 2017. Bueno, a lo mejor sale fugazmente ya, ¿verdad? Pero está bien perra. Ah, un año se pasa. Sí, se va en chinga. Chinga. Ahora, la franquicia. Katherine Waterson es de las personajes principales de la película, No mames, cabrón. No es fugazmente. No, es de las chidas. Ay, cabrón. No crees que me gusta mucho, pero bueno. Adelante, bueno. No importa. Y en la sección de No sean gachos, ya no sabemos qué hacer. El pasado miércoles, durante el programa de Jimmy Kimmel, salió el elenco de Las Gaceras y se encontraron con los, y ahora sí queda el tilde de, los verdaderos cazafantasmas. Así estuvieron juntos, pues, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones, junto con el extrañamente de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, que ahora se invitaron, y a Annie Potts, digo, antes de que se les muera otro. Pura risa y diversión, con más claros tintes de publicidad para una película que a nadie le agrada. Bueno, uno que otro sí va, pero... Ya sabes, bueno, sí. Un amigo, saludos, tuyo, ¿no? Sí, no, pero bueno. Y en su sección de Yo también quiero jugar, Ahora, con el creciente rumor de las nuevas series de Netflix y de Marvel, una de las que más llama la atención es sin duda la de Ghost Rider, por la que, pues la neta, todos queremos olvidar las de Nicolas Cage. Y uno de los actores actuales que son muy populares es Norman Reedus de The Walking Dead, y pues le encantan las motos. Además de que tiene una serie precisamente sobre motos. ¿Ya ven para dónde voy? Bueno, pues le preguntaron en una entrevista de que si le gustaría el papel, y obvio que a huevo dijo que sí. Es que los fans andan haciendo campaña para que lo tomen en cuenta con ese papel. Así que, pues, una de esas que pudiera ser Johnny Blaze. De ser perrote, güey. Y en su sección de hay niveles, perros. Mientras unos quieren y otros no, ahora resulta que se dan el lujo de rechazar papeles. Es el caso del actor de Jude Law, quien se supo que en algún momento se le ofreció el papel para interpretar a, ¿quién creen?, a Superman. No mames. Y el güey lo rechazó porque simplemente flaco, ¿no? No le gustaba el traje. Pues como que no tiene nada que ver con Superman. Yo no me lo imagino. Y declaró que no se sentía cómodo usándolo. Y dice: no hacía lucir mi figura, simplemente no quería estar allí. Pues no, siempre estuve preocupado por el traje, no me gustaba. Sí, güey, tu figura, no mames, güey. Sí. Pues más bien, yo pienso el traje, ¿no? No. Literal, no dio el ancho. No dio el ancho, güey, pues está cabrón. Y en su sección de a ver pa' cuándo, ¿recuerdan ese proyecto encantado de hacer una película de Gambit? Bueno, pues no hace mucho comentamos que sus productores estaban ya muy contentos porque el guión estaba siendo terminado, nuevamente con los ajustes que necesitaba. Bueno, pues ahora se supo que su director, Doug Liman, quien dirigiera Edge of Tomorrow, ahora ya está por dirigir otra película llamada Chaos Walking. Y eso que, pues, no es para nada buena noticia para The Gambit. Pues en una de esas, lo que realmente sugiere es que sigue estancada y volverá a trazarse tal cual a bordo de Poppy. Sí, no, ya valió madre. Se va la congeladora. Sí, ya para que el director ya ande buscando otro proyecto, ya valió madre, güey. Y en su sección de, neta, la Warner Brothers traerá al cine la adaptación del personaje Mandrake el Mago, siendo interpretado por Sacha Baron Cohen. Lotario. La dirección de Ethan Cohen. ¿Quién es ese güey? El fantasma, ¿va? Mandrake el fantasma, güey. Mandrake. Es Mandrake. No mames, el fantasma. Sí sé quién es Mandrake, pero ¿quién es el actor? El Sasha. ¿Te acuerdas de la película esa del dictador? El dictador. Oye, pero ese güey es un pendejo, ¿no? Sí, ese güey. No, pero sí es un pendejo, güey. Sí. No es que va a ser cómica o qué pedo. Estilero. Ya es definitivo, o sí, veremos. No, ya. ¿Será cómica o qué pedo? Ya, no, serio, o sea, ¿qué quieren hacer? De hecho, fíjate, dice, bueno, pues para los que no lo ubican, basada en el cómic de Lee Falk en 1934, y es considerado por algunos como el primer superhéroe de los cómics, la película verá al ilusionista viajando por el mundo resolviendo misterios y peleando malhechores junto con su compañero Lothar, sí, ese negrote que lo acompañaba siempre. Lothario. Exactamente. Mandrake será reclutado por el gobierno de Estados Unidos para una misión secreta. Ándale, pues a ver si no. Digo, la mini sinopsis que soltaron suena seria, o sea, pero sí, con ese güey. Sí, pero con ese güey. Ay, cabrón. Está muy cabrón. Sí, no. Maestro en la magia crea una ilusión que en los enemigos causa confusión. ¡Mandrake! La tierra hay que salvar. Defensores. Así la veían, ¿verdad? Esa está chida. Sí. Y en su sección del que se fue a la villa, recuerdan que hace tiempo habíamos comentado que Guillermo del Toro. Saludos, Iván. Estaría haciendo una película sobre The Justice League Dark. Bueno, pues ahora se supo que sí se hará, pero en versión animada por parte de DC Animation. No se sabe nada del proyecto del gordo, pero pues por lo pronto este otro sí va. The Justice League Dark estará conformado por muchos personajes, entre los que están más recurrentes John Constantine, Swamp Thing, Satana, Spectre, Etrigan el demonio, Frankenstein y Jason Blood. Va a ser película, pues. Sí, película animada. Ah, qué bueno que no es serie. Sí, no. Porque si no, pues... Gracias, Oscar. Sí. Y en su sección de lo que en verdad quiso decir, recuerden que comentamos que el editor de Batman v Superman dijo, ahora con la eminente salida a la venta de su versión extendida en Blu-ray, de que si no les había gustado en los cines, esta versión no cambiaría mucho nuestra opinión. Bueno, pues ya lo cagaron porque salió declarando otra vez todo lo contrario. Y esto fue lo que dijo tal cual. Vi nuevamente The Ultimate Edition. Ahora creo que a todo el mundo le encantará. ¡Preordénenla! ¡No, mames! ¡Cagadón que le pusieron! ¡Pendejo! ¿Cómo lo han de ver, pues? ¿Qué estás diciendo, cabrón? ¡Pendejo! Y a ver, nadie la va a comprar, estúpido. Si no mal recuerdo, dijo que, aunque tenía partes claves, si te había gustado en el cine, le ibas a disfrutar mucho. Pero si eras de las personas que no le había gustado, esto no te hace que cambiara la perspectiva. Eso dijo el pendejo. ¿Sí? Lo han de ver. ¿Qué le pusieron? La cagado. A ver, ¿qué dijo? ¿Cómo fue la corrección? Vi nuevamente The Ultimate Edition y ahora creo que a todo el mundo le encantará. A todo el mundo le va a encantar. Pero ordénenla. Ordénenla ya. 0855. Y luego agregó la criatura del señor, que su escena favorita es la del desierto, la cual ahora se explica mucho mejor. Anda, qué humillante, güey. No le haces, si lo corren, aquí tienes espacio ahí ventaneando. No, se la. El que es que el pinche bisoño y toda la bola de fauna que la otra vez descubrí que todavía existen, güey. No mames, está bien. Bola de arrasar, sí, güey. La otra vez nos vi allí en el hotel Queco. ¿Qué pasó, Queco? Se fueron muchos canales. Pero ese no. Y ese no. Y ahí vi a toda la bola de alimañas, güey. Fue como una ventana a los noventas, cabrón. Bastante triste. Sí, no mames, güey. Bueno, y en su sección de nuestro peregrinar a la Comic-Con, Mark Hamill ya comentó que no estará presente en el estreno de Batman The Killing Joke durante el evento el 22 de julio debido a su agenda en Star Wars Episodio 8 y pues esto se le impide. No hay pedo, que no vaya. Sí, no, no mames, sigue ya. Por su parte, DC estará presente con Suicide Squad, que se rumora tendrá una presencia importante en el evento. Por parte de Marvel, vamos a tener ya a Doctor Strange y Guardians of the Galaxy 2. Órale. ¿Se acuerdan que la pasada no estuvo Marvel? Simón. Entonces, pues ahora sí van a hacer ahí presencia. Y en su sección de Por estas cosas no nos alcanza la cartera, saludos, Arthur. Arthur. Se van a cumplir 30 años. Sí, 30 años. Hola. De la película de Transformers. Y por tal motivo, saldrá una versión remasterizada de la película en Blu-ray. La película. ¿Cuál película de Transformers? ¿Ven? Transformers, la película de 1986. La primera y tititita. Así se llamaba. La animada. De hecho, no me llevaron ni a ver Mazinger, güey. Mi padre no me llevó al cine. Eso quiere decir que no viste el trailer que te puso, ¿verdad? No. Ahí está. Ahí está. Dos. Escupí para arriba, güey. Bueno, pues la película de Transformers The Movie, obviamente traerá material extra. Recuerdan que pues ahí fue Orson Welles como Unicron y saldrá a la venta el 13 de septiembre de este año. Sí, sí sabías que había trailer. Y en la sección donde a ningún friki ha viajado antes, resulta ser que en Canadá se les ocurrió hacer unas monedas de oro que no son redondas ni tienen en sus lados, no sé, a sus héroes nacionales. No, lo que hicieron nuestros helados sajones del norte fue una moneda con la forma del logotipo de Star Trek. Sí, tiene la forma de la delta del logotipo de la flota estelar. Nice. Y del otro lado, el rostro de la reina Elizabeth II. Son de oro. 99.99% y con un valor de 200 piticlines canadienses por las que puedes gastar. Órale. Pero si las quieres comprar, te cuestan 1300 piticlines canadienses. ¿Por qué cuestan y valen diferente? Pues ve a clases de economía. Pero por lo pronto, no mames. Por cierto, solo se fabricarán 1500 piezas de estas. Astuto. Y no es todo. Si no tienes los 1300 piticlines verdes para hacerte de una de esas maravillas, puedes tener por solo 20 piticlines canadienses una serie de estas monedas, estas sí, redonditas, pero de plata, con un costado, el Enterprise, y allí nada más. Y no solo eso, también hay otra serie de monedas de denominación de 10 piticlines canadienses con los rostros de Spock, Uhura, Kirk y Scotty pintados a color en la moneda. Deme tres. Así que tienes de dónde elegir. Estas monedas tienen valor nominal, o sea que sí las puedes usar para... como moneda nacional. Ir al Oxxo y comprar ahora sí con tu moneda de Enterprise. Puedes comprar tus rufles verdes y tu coca, güey. Tengo de buen carro, güey. Quiero. Deme tres. O sea, lo que es de moneda de Canadá. Sí, de Canadá la hizo. Oye, y el dólar canadiense no, sí se quedó en un nivel estable, ¿no? Sí, o sea, ya se le volvió a despegar el dólar. Mónica, ponte trucha. ¿Eh, no? Ahora, pues pinches canadienses, lo que es tener problemas de primer mundo, güey, que se pueden hacer esas monedas, güey. No, de pedo, güey. Aquí batallamos para hacerlas de plata. Tenemos un chingo de lana. El oro que están llevando de aquí. Pues sí. ¿Qué hacemos, güey? Se va a Canadá, precisamente. ¿De dónde crees que sale? ¿De dónde crees que se va el oro que sale de aquí? A Canadá. Sí. Tenemos un fiel escucha canadiense. Sí, oye, sí es cierto, güey. Saludos. Cabrón, aplícate. Va a ser pedido, güey. A ver, aplíquese en seco. Y en su sección de Bienvenidos a Manpower. El actor Kenneth Choi, a quien vimos como uno de los Howling Commando en Capitán América, se une al elenco de Spider-Man. Se confirma que el carbón humano Michael B. Jordan estará en la película de Black Panther. La simpática actriz de Martian, esta Mackenzie Davis, se une al elenco de la secuela de Blade Runner. Y la mega simpatiquísima chiquita mamá de Mónica Bellucci se integra al elenco de la serie de Mozart in the Jungle. Y en su sección de Valar Morghulis se confirma lo que comentamos hace ya semanas atrás, y es que el final de temporada de Game of Thrones tendrá una duración de 69 minutos y llevará por nombre The Winds of Winter, siendo con esto el episodio de mayor duración hasta ahora. Órale. Y en su sección de Se la comen cruda, pues sí, todo parece indicar que al que le partieron en el final de temporada de Walking Dead, en efecto fue a Glenn, ya que no se le ha visto en los sets de filmaciones de la nueva temporada, y además Steven Yeun, que es el actor, se encuentra ahorita en Corea del Sur, grabando la película de Okja, o sea, chale. De los demás que se rumoraban que pudieran haber petateado, pues ahí andan muy campantes como si nada en las grabaciones, así, casual. Por lo que se puede decir que pues ya es muy probable que estemos viendo lo que pasó en los cómics en el famoso número 100, con la introducción de Negan a la historia y la infame muerte de Glenn a manos de Lucille. Menos mal que no. Ojalá está... que se vea que le chorrea así los sesos por perrote. Sí. Gracias por interrumpir. Que te chorrea esta, güey. Ya no puede decir nada ahora, cabrón. Yo te chorreo en la cabeza. Focus, focus. Y en su sección de Asústame Panteón, Netflix sacó el tráiler de su nueva serie de terror llamada Stranger Things. ¿Qué pasó? Ay, hijo de su pinche madre. Okay. Su nueva serie de terror llamada Stranger Things, cual está desarrollada, y esa le va a gustar mucho a Jima, haciendo un gran homenaje a los clásicos sobrenaturales de los 80s. Ya con eso solamente ya llamó nuestra atención. La historia gira en torno a un chico que simplemente desaparece sin dejar rastro. Mientras sus amigos, su familia y la policía local buscan respuestas, se sumergen en un misterio extraordinario que involucra experimentos ultra secretos del gobierno, fuerzas sobrenaturales espeluznantes y a una niña muy extraña. ¿Será acaso una abducción? La serie está protagonizada por Winona Ryder y obviamente un buen de actores que nos vale madre, pero lo importante es que se estrena ya el 15 de julio. Ruega por nosotros. Winona. ¿Quién sí vio el tráiler? ¿Poncho? Yo. No me atrajo mucho, la verdad. Okay. ¿Pero sí lo viste? Sí, lo vi. Ah, ok. Sí, yo sí hice la tarea. Eso. Profe. Palomita. Check. Y en la sección de Luego no digan que no les avisamos... Amantes del terror, apasionados por orinar sus pantalones, estén atentos porque Cinépolis tendrá un ciclo de cine de terror los días 20 al 24 de junio y lleva por nombre Muestra Blood Window, con una selección especial de 5 películas que representan a lo mejor de cine de terror contemporáneo que se realiza en Latinoamérica. Las cintas seleccionadas se exhibirán en la Sala de Arte de los Complejos Diana y Universidad en la Ciudad de México, al igual que en Galerías de Guadalajara y Las Américas de Monterrey. Cabe mencionar que las cintas exhibidas ya han sido mostradas en festivales nacionales de terror y fantasía como el de nuestros amigos de Mórbido, y es una excelente oportunidad para que estas películas lleguen a cadenas de cine. Ojalá y las puedan mostrar en el resto del país, así que ya saben, a fregarles a Cinépolis en sus redes sociales para pedir que las lleven a sus ciudades. Las películas que serán exhibidas son Francesca, Los Parecidos, El Diablo Vive Aquí, Resurrección y Sendero. Y en cosas que solo pasan en Los Simpsons, ¡yay! Ay, cabrón. El manejo de animales en el cine o televisión siempre es algo complejo. El mismo Peter Jackson lo comentó muy bien en los especiales de Lord of the Rings. A un actor lo puedes motivar, regañar, amenazar, pero a un animal no. Él hará lo que le plazca y solo esperas que sea lo que tú necesitas para filmarlo. No importa el entrenamiento y el tiempo que pases con ellos, siempre al final harán su voluntad. Bueno, pues, si es así en un set de cine o de televisión donde todo está más o menos controlado, pues ¿qué puedes esperar en un teatro? Porque a los productores de la obra de Harry Potter and the Cursed Child se les ocurrió la buena idea de tener búhos de verdad en la obra. Ya no les digo qué pasó. ¡Híjole! Pues es que pasó que lo que tenía que suceder. Las aves fueron ya eliminadas de la producción después de que una se escapó hacia el auditorio a la parte oscura del teatro, güey. Bueno, güey, ese lugar. Y ya no regresó con el entrenador de animales durante la primera presentación. Es neta, se peló. La obra está ahorita en estos momentos en su fase de preestreno, y para los que no conocen sobre teatro, se trata de funciones de prueba donde se experimenta con la obra, se le dan los últimos toques antes del estreno oficial y se permite el acceso al público como parte del ensayo. Pues después de lo que llamaremos solamente como el incidente de la fuga del ave, durante la presentación pues estas fueron despedidas de... Se les peló el pajarito. Se les peló el pajarito. Quedaron la ya famosa y de moda Elite de las cajitas de cartón. Es correcto. Y ahora pusieron unos búhos de peluche, güey, en la obra, güey. Se ve bien mediocre eso. Bueno, Todos tenemos historias de nuestras borracheras cuando debido a un pobre juicio y a los altos contenidos de alcohol hacemos cosas estúpidas. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, pues en algunos casos pueden llegar a extremos. Tal es el caso de este pobre güey que ya anda pues en plena peda y a toda madre le pasó lo que a todos en algún momento. Se quedó sin más pisto. Solo que en su ciudad de Belgrado hay máquinas expendedoras de cerveza en la calle. Así es. A ver. Solo que tenía un pequeño inconveniente. Ya no traían varo. Se quedaron sin dinero. ¿Qué hizo este representante de la raza humana? Pues fácil. Quiso robarse las cervezas de la máquina forzándola para abrirla. Solo que en un acto de karma instantáneo, al estar forcejeando con la puerta del refrigerador, madres, que este se le viene abajo contra el ebrio desprevenido y carente de reflejos y que lo aplasta, güey. No mames. Se le fue encima. Así, tal cual acto de autodefensa de las máquinas, el refrigerador este cae justo sobre el ebrio como si, pues, para su suerte, pues quedó aplastado cual cucaracha. Y como tal, logra sobrevivir al ser rescatado por su compañero de debajo del refri. Y claro está, como un plan bien concebido del presunto asaltante de refrigeradores nocturno, ocultó su identidad con una chamarra que le cubría según él el rostro. Pero su compañero andaba descubierto, así como si nada. Sí. De hecho, el compañero tuvo el tiempo de dejar su cerveza y después claro, intentar sacarlo. Sí, sí, sí. Primero, se aprecia muy bien el video. Sí, porque se ve el video de la cámara de seguridad, porque el otro le presta la chamarra y va al otro cubierto y el otro como si nada. Y luego, ya que una vez que lo sacaron, se vuelve a poner la chamarra en la cabeza y se va de incógnito. Nadie vio nada, nadie vio nada. Todo pues fue captado por las cámaras de seguridad que registraron todo el suceso para la posteridad y nuestra risa. Qué pendejos. Sí, la neta. Oye, he visto una imagen que les mandé que están entrevistando a una tipa censurada del rostro, sí, con este efecto, sí, foggy. No, y luego en la foto de abajo se ve que están entrevistando a un fulano con el mismo efecto. Y ya atrás se ve la cara de la pendeja. Anda, qué pendejo. Sí. Y por último, pues cuando aún daba clases en la universidad, alguna vez quise ir vestido de Gandalf en Halloween y poder gritarles a mis alumnos, "You shall not pass", pero pues no me dejaron. Bueno, pues este tipo no solo tomó la idea, sino que la llevó a un nuevo nivel. A ver. Resulta que Moisés Vázquez, de 26 años y que es profesor de ciencias en la UNAM y que sobra decir que es friki, se le ocurrió asistir a clases vestido de Spider-Man. Sí, tal cual. Menciona que se sintió inspirado al saber que Peter Parker lo hiciera después de haber sido fotógrafo y como que dijo, "Ah, chinga, ¿y por qué yo no?". Así que cada vez que va a dar clases sale desde su casa vestido como Spider-Man y lo ha seguido haciendo desde hace ya más de un año y medio. Y al contrario de lo que se pudiera pensar de que le iban a dar su cajita de cartón por verse infantil, resulta que ha sido bastante bien aceptado por sus alumnos y compañeros de cátedra, por lo que se siente motivado en inspirar a otros chicos a que estudien. Y comenta sobre ello. La reacción fue obviamente de sorpresa, pero también de alegría. Todo el mundo me estaba sonriendo. No hago una labor diferente a alguien más. No creo que sea la mejor clase del mundo solamente porque me pongo un traje, pero les aseguro que mi intención es la más honesta, es la más dedicada. Solamente quiero hacer un lugar mejor en el salón de clase. Qué eso, noble. Sí, eso a veces me recuerda algo que muchas veces olvidamos. Vístete para el trabajo que quieres. O en otras palabras, bueno, tú te arreglas, ser párate, feliz y honesto contigo mismo. Sí, yo me arreglo para ir a la escuela. No, Jorge se arregla para lavarse los dientes, sí, para irse a dormir. Y yo no pierdo el estilo, güey. Déjame arreglo para ir al podcast. Sí, obvio. Claro, claro. Tío Norita. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos. Ay, cabrón. Sigue el desmadre con lo de los reshoots de Rogue One. Pues corrieron a preguntarle al chismoso número uno de la película, que es el actor Matt Mikkelsen. ¿Recuerdan que soltó la sopa hace semanas atrás sobre que su personaje era el papá de Jyn Erso? Y después de eso ya no volvió a salir en nada más en medios. Bueno, pues que lo agarran y le preguntaron que qué pido con los reshoots. Y comentó lo que ya de hecho hemos dicho, que es un proceso normal, que él de hecho tiene un día programado de filmaciones y nada más, que siempre es parte del proceso y que se puede hacer desde una escena que no les pudiera convencer, o la actuación que no quedó correcta, o que le agreguen cosas, así como que pues... Como que no sabe nada del güey. No, no, no. Según él. Pues no. De hecho, lo comentábamos la semana pasada, pero amigo. Al principio ya la cagó, o sea... Aún así, los rumores siguen sobre que están rehaciendo el 50% de la película, y el consenso parece apuntar de que se le pasó la mano a su director, Gareth Edwards, y entregó una película sumamente oscura, por lo que están queriendo bajarle pues algunas rayitas al tono. Si bien los reshoots son normales, el porcentaje es lo que llama la atención, pero insisto, no veo que nos tengamos que preocupar aún, pues hay tiempo, y estamos a años luz de la situación como en Fantastic Four, por ejemplo. Entonces, pues, no, tranquilos, no pasa nada. El director Ryan Johnson posteó una imagen del traje de Luke donde comenta que ya están entrando a la fase final de filmaciones de episodio 8. Ay, cabrón. Y adivinen, medio nada más, señores. Y adivinen, John Williams quiere componer también el soundtrack de episodio 8 y episodio 9. Perro, güey. Se los quiere echar. No, no, no, que eche las notas, güey. Ya que dirija otro cabrón. Que los componga de una vez antes de que se muera, porque sí, ya está. Y la 9, que deja ahí la más pauta, vale. ¿No? Ah, de una vez. Se los eche. Star Wars The Force Awakens termina su carrera en las salas de cine después de 6 meses de exhibición con un total de 936.6 millones locales. Con un total de 2.068 billones. Nada, nada mal. Con estas cifras, niño, The Force Awakens es la tercera película más taquillera de la historia, ubicándose detrás de Titanic con 2.78 billones y Avatar con 2.18. Ambas de James Cameron, por cierto, ¿eh? Y por si tenían la duda, en México recaudó 27.6 millones de dólares. Y de eso, pues somos responsables bastante nosotros, ¿no? Pues ¿cuántas veces fueron? Un chingo, ¿no? 7 veces. 3 veces. Como marca el canon. Arthur. 2. 3. 3. 1. 1. Bueno, obviamente, como lo comentamos, es de esperarse un reestreno para las fechas de episodio 8. Van a ver que la van a reestrenar. Nada, sí, con micrófono. ¿Qué? ¿No? Ok. Bueno. Está hablando con la cerveza. Sí. Y ahora, en Disney, en la nueva Star Wars Land que están por abrir, tendremos droides. Sí, droides que andarán rondando en el parque. Y me refiero a droides ya de veras. Así es, no puede ser Star Wars sin droides. Así que los tendremos por todo el parque interactuando con la banda. No mames, güey, me cago, güey. Qué perro. Pasaron un video de ya uno de los droides que están probando allá en Disney. Y ya anda el güey en chinga entre la gente. De hecho, está perro. Cafés. Sí, está chingón. Sí, güey, no mames. Se ve muy, muy, muy chido. Fuga. Bueno, y en las rapiditas. Ahora resulta que siempre sí, que Kiefer Sutherland pudiera estar regresando a algún punto de la nueva serie de 24. Mic. La exitosa serie de Netflix, Narcos, regresa para su segunda temporada con 10 episodios el 2 de septiembre. Mic. The Predator de Shane Black comienza sus filmaciones en septiembre. Ah, no mames. Mic. Ya tenemos fotos de la nueva entrega de Jack Preacher con Tom Cruise y Cobie Smulders. Mic. No solo ellos, además también tenemos fotos del set de la película de Ghost in the Shell con Scarlett Johansson en su papel de la mayor Motoko Kusanagi, a quien solo la conoceremos como The Mayor, y en su a su compañero cyborg Pilu Asbeck como Batu. John Williams también regresará para componer el score de la siguiente entrega de Indiana Jones. Esto ya lo confirmó Steven Spielberg. Salieron fotos del actor J.K. Simmons que lo están poniendo increíblemente mamey para su papel como el comisionado Gordon en The Justice League. Pero nada que ver. Suicide Squad será clasificación PG-13. Tendremos a Vicky Vale en la siguiente temporada de Gotham. Es oficial, tendremos a Superman en la segunda temporada de Supergirl, pero no en el cine. ¿Será que veremos de vuelta a Tom Welling de Smallville? ¿Quién va a ser Vicky Vale? No se sabe. Ya no del ancho a la otra, ¿verdad? No, es niña, tiene que ser niña. Una princesa. Siguen los rumores sobre el posible título de la nueva y última entrega de Wolverine y sugieren que pueda ser Wolverine Weapon X o simplemente Weapon X, ya que estos fueron registrados por la Fox en la semana. Pero de hecho, durante estos días han estado saliendo fotos del set mostrando, por ejemplo, a Patrick Stewart de regreso como un viejo profesor Charles Xavier. Nice. Otra vez. Marvel está preparando cortos animados de Ant-Man y de Rocket Raccoon y Groot. Sabemos que Sharon Stone estará en la nueva película de Marvel, pero no sabemos ni cuál ni en qué papel. Pero reveló que tendrá un superpoder relacionado con calor. Y pues sí, está hot la desgraciada. Cruzando las piernas. Alan Silvestri estará a cargo de la música de Avengers Infinity War parte 1 y parte 2. Sebastian Stan da a entender que The Winter Soldier pudiera regresar en la película de Black Panther. Black Panther. Thor Ragnarok comienza a filmarse el 4 de julio en Australia. In Memoriam. Falleció esta semana el escritor ganador de un Oscar, Peter Shaffer, a sus 90 años de edad. ¿Por qué lo recordamos? Ah, pues porque él fue el guionista de una excepcional obra de teatro y nos referimos a Amadeus, que fuera llevada al cine en 1985, por la cual obtuvo 8 premios Oscar, entre los que destacan el premio a la mejor película y mejor guion adaptado. Órale. 8. Otro que muere el día de hoy es el actor Mishu Mesranos, o Mesaros, que fallece a 76 años de edad. El actor era quien interpretaba a Alf, ¿sí? El extraterrestre de la serie famosa de los 80s. No hay problema, chicos. El actor fue encontrado. ¿Chingando a un niño, güey? No. El actor fue encontrado inconsciente cuando inició a grabar hace una semana en su casa y se mantuvo en coma por varios días hasta que pues perdió la batalla. Ah, no mames. Más allá de la serie y de alguna aparición en otras series como invitado, no tuvo mucho pues realmente que mencionarse su carrera. Pues digo, su carrera básicamente comenzó precisamente en circos, teatro y pues nada más. Era como un Margarito versión región 1, güey. Margarito. Sí, no, pero cuenta, yo pensaba que Alf era el mismo de ¿cómo se llama el negrillo chistoso de que se quedó enanito? ¿De Blanco y Negro? Simón. ¿De qué estás hablando, Kimberly? No, sí, bueno, ese güey no. Cole. No era. ¿Cómo se llama? Gary Coleman. Gary Coleman. Es correcto, Yema. Y en la sección de los dineros. Vas, Arthur. El Conjuro 2 se llevó indiscutiblemente el primer puesto en la taquilla local con 40.3 millones y en la internacional otros 50 millones para un total de 90 millones. Toma eso, Warcraft. Nada mal para una película de terror. Y con esto dejó por los suelos al otro estreno de la semana, que era Warcraft, que solo reunió 24.3 millones. Ah, pero le fue más o menos porque tú habías dicho que querían 20. Que querían 25. Bueno, estaban esperando eso. Sí. Ahora, Warcraft, aunque se lleva el segundo puesto local, en realidad es un muy, muy, muy al ingreso, sí, pero no. En la taquilla internacional es otro cantar. Se llevó 241.7 millones. Recordemos que se estrenó una semana antes en muchos países, pero lo significativo de esta cifra es que solo en China se llevó 144.7 millones. De hecho, marcó récord allá. O sea, sí, o sea, allá fue un éxito masivo y eso pues es la que le está salvando realmente. No mames, fíjate, México, la de Star Wars, que fue de los grandes éxitos aquí, ¿cuánto le aportamos? 24 millones, ¿no? 27 millones de dólares. Uh-huh. 27 millones, todo México, en toda la corrida. Y estos güeyes nomás en el estreno ya le aportaron 144 millones. No, no mames, chingo, están cabrones, pinche chino. Sí, no, no. O sea, fue un éxito cañón allá. El otro mercado donde juntó bastante dinero fue en Rusia, con 19 millones. Y de allí párenle de contar, porque sus resultados fueron bastante, en verdad, muy malos. Pues qué bueno que sacaron, porque costó, ¿qué? ¿150? 140 y tantos, habíamos dicho, sí. No mames, y luego ahorita lleva pues los 25 de la doméstica, 240, que junte sus 300. Y ya que toda la... Sí, la pues huevo. Necesitan juntar, que su medio melón para que le salgan las cuentas. Sí. Bueno, su medio billón, ¿no? Bueno. Ahora, viendo estos números... Allí en, pues ahora sí que en el país de los arrogados, China, ya ven por qué cada vez más los estudios voltean para allá para coproducir. Por ejemplo, Las Tortugas Ninja tiene capital de dos productoras chinas. Y hablando de Las Tortugas, bajaron al cuarto puesto con 14.8 millones y un acumulado local de 61 millones y un internacional de 55 para un gran total de solo 116. Sin duda, lo mala de la primera les pegó en la segunda. Mal y de malas. A lo mucho, según las proyecciones actuales, a lo más que aspiran a ingresar son 100 millones de dólares en su corrida local. Así que pues todo apunta de que sea el fin de Las Tortugas, güey. Yo sí quiero ir a verla, cara. O sea, ya. A mí Las Tortugas sí me caen. X-Men Apocalypse es el otro gran fracaso porque bajó al quinto puesto con 10 millones, un acumulado local de 136 y una taquilla internacional de 302 para un gran total de 438. Aquí sin duda la proporción es de 3-1, lo que sugiere claramente que pues que fuera de Estados Unidos le fue mejor. O sea, en Estados Unidos sí, valió madre, güey. Y su mejor ganancia, pues, fue por fuera. Lo mucho que se espera ya en resultados finales es quedar alrededor de los 550 millones globales. ¿Y cuánto costó? Ah, esta, fíjate que sí, no tengo el dato, no me acuerdo. Sí lo mencionamos hace Simón, pero una semana, también pero es no. De ciento y cacho, ¿no? Creo que sí. No. No, X-Men Apocalypse. Es que dijo... Sí, debe ser más caro. Sin micrófono. El Poncho dijo, ¿Los Tortugas? Sí. Ahora, Capitán América Civil War sigue en carteleras y es el sexto puesto con un acumulado local de 396, un internacional de 745 y lleva un gran total de 1.14 billones. Fue la ganona. No, ya, ya, esa fue la ganona del año hasta ahorita. Batman v Superman ya ni aparece en el listado de las 30 películas con mayores ingresos de la semana. Se quedó con un total de 872.3, muy, muy lejos del 1.4 billones que buscaban, güey. Hay que ver cuánto buscaban los de X-Men Apocalypse. Sí, hay que checar eso, fíjate. Por cierto, Jima, el libro de la selva ya cruzó la marca de los 900 millones. Tenía y contando, güey. No, está perrota, güey. Y contando. Déjate, digo que está en el Popcorn Time, ajá, como alguna de las más recientes, pero con calidad... ¿De cámara o qué? Sí, güey, oh. Como que se metieron con una cámara, digo, digna, y la grabaron de pantalla. pierde colores, pierde sí. detalle. Pero ayer la vi un ratito. Está bien chingona, güey, no manches. Ay, cabrón, y en su sección de Volaremos. Aeroméxico, la más grande compañía de aviación comercial mexicana y que es famosa en nuestra ciudad por sus atrasos en los vuelos y sus exorbitantes costos, anunció que ya están en trámites con Netflix para ofrecer su contenido durante sus vuelos. El programa se llamará Netflix a Bordo y estará funcionando a partir del 17 de junio y terminará el programa hasta el 17 de octubre de este año. ¿Qué aquí en Durango no, por supuesto. No, todo Aeroméxico. Ahora, falta que Blim saque su contenido en el metro, pues para que vean la familia peluche mientras llegan de estación en estación, güey, ahí. Y, pero pues, güey. Una ruta morga, güey. Dos Obregón la raza. Y en los estrenos Netflix de la semana, ahora vieron bastantes buenos estrenos, ¿eh? Uno de esos que no es bueno, pero hay que decirlo, Dirty Grandpa, es una de esas cómicas que salieron este año. De hecho, le fue bien en taquilla. Por cierto, también está en Popcorn Time la de los dioses, la de las armaduras. Dioses de Egipcio, de Egipto. Esa, y también está el. Vi el Blu-ray ahí en Sanborns, en 300 y fracción de denarios, pero no me animé a comprarla. No, güey, no. No, pues, hasta no, que no, esté a 99.90, güey. Sí. Deja que esté baratota con estas calcomanías amarillas, güey, del precio. Ándale. Bueno, solo y... The Assassins. Ay, cabrón. Perdón, 1-0, güey. The Assassins. 2-0. The Legend of Hercules. The Lost Legion. The Eagle. Ah, la Legión Perdida. Sí. Y luego El Águila, que también está muy buena, es también de Romanos. David y Goliat. Y luego una de ciencia ficción que se llama Synchronicity, que es de viajes en el tiempo. Ay, pensé que era de amor. Only the Dead. Y de terror, Drag Me to Hell, que es Sam Raimi. Sam Raimi, ¿te acuerdas? Sí. Está buena. Land of the Dead, que es la tercera de filmes de zombies de Romero. Simón, muy perro. Está. La gente debajo de las escaleras, de 1991. La que mencionamos hace tiempo. Destino Final, 5, del 2011. Pues, y en series, Voltron, Legendary Defender. Voltron. Es una mamada, ya lo estuvimos platicando ahorita en los saludos. The Lost Legion, también. Scream, la serie de televisión, el capítulo 2 de la temporada 2. Y Under the Dome, la tercera temporada. Tú la estabas viendo, ¿no? Simón. Sí. Ya vi que está anunciada, pero no le he puesto. Y en la... pues está 2-3, güey. Pues la voy a tener que terminar de ver, a ver qué sucede. Ojalá que ahí se quede ya, güey, ya. Sí. Ya como que bye. Por cierto, hay una serie de documentales bastante interesantes. Entre otros, me acordé bastante de ti, seguramente te va a estar cagado. Dura como 45 minutos sobre ese grupoide minoritario, sí, pero con buen golpeteo. Sobre la teoría de conspiración de que los gringos jamás llegaron a la luna. Sí, está ese de la luna y también otro de la autopsia de los aliens, sí, son los dos. Hay varios que vale la pena ahí chutarse independientemente de cuál sea tu credo. Fíjate que empecé a ver ese de la autopsia. ¿Sabes quién es el host? El comandante Riker de Star Trek. ¡Ah, perro! Él es el host. Número uno. Sí. Y el documental es noventero tototote, güey. O sea, es de la tele. De la luna es del 2001, creo, 2002. Pero vale la pena. Está bien por un ratito, güey. Aunque si no es tu casa de muñecas. Sí, así no me brinca la vena ahí. Pero bueno, en la recomendación de Claro Video de la semana, Zootopia. Joya. Guerra de Papás. Una que sí tenemos que ver, yo nomás estoy esperando que la metan también allá en Netflix. El Bosque Siniestro con Natalie Mamacita Dormer. Una de terror que platicamos. Está chida, la película. Sí, se ve bien. La Gran Apuesta y The Brothers Gimli. Con este Sasha joven, el que mencionábamos de este Mandrake, que es cómica. Ah, como de espías cómica, pero bueno. Y en el Box Office México, en primer lugar, El Conjuro 2. Fuimos a verla. 3,325,281 pelados. Notables. Bastantes. Está perrota, güey. Échale. ¿Quién la vio ya? Ya, pues yo mero, güey. A ver, échale. A mí vale más de los spoilers. Ah, qué bueno que me dices por qué van los spoilers. Ustedes no lo han visto, ¿verdad? No. ¿Les importan los spoilers? Igual, les vale madre, güey. Pero también nos vale madre, ¿no? Bien. Si usted es una nena delicada, por favor, adelante. 5 segundos. Adelántele 5 segundos. Ahora sí van los spoilers, hijo de la chinga. Por nena. De todas maneras. Estoy princeso. Fíjate que yo tenía mucha... expectativa de la película y miedo de que perdieran la clase. Yo he dicho que a mí me gusta mucho El Conjuro porque es una película cuadradita. Comienza con el inicio de la historia de la muñeca, que está muy gachona. Tiene un desarrollo de la historia, un clímax y un final bonito y feliz. Sí. A mí me gustó mucho el formato que desencajó de las películas de terror. Y yo temía que en su vorágine de cultura pop la quisieran hacer más impactante, entre comillas impactante, y le partieran su madre ese estilo. Que la prostituyeran, como hemos visto. Afortunadamente casi es el clon, así como la escena del Quicksilver, que de plano vieron que gustó y nomás le hicieron más extensa, cabrón. Haz de cuenta que sí lo hicieron con El Conjuro. Me encantó cuando en esos sustos completamente de casa de terror, la ambientación es preciosa. La casa, yo no sé si filmaron de veras en la casa donde se sucedieron los acontecimientos. ¿No sabes, Candelas? No, pero bueno, en la calle sí. Pero porque la casa es idéntica. Sí, la casa está tal sí, cual. Está bien hecha. ¿Sí? Ese fue un fenómeno muy sonado en los 80s. Que fue un fraude, ¿verdad? No. El del Poltergeist. Spoiler. El que se muevan objetos, los es el fenómeno paranormal más documentado. Y muchos investigadores lo han relacionado con adolescentes y telequinesis. Aparte del más espectacular. Entonces, sí. Entonces, ellos creen que cuando están en la pubertad y adolescencia, tienen tanta energía que al dormir pueden o atraer entidades, o simplemente con el poder de su mente mover objetos. Ese es el estudio más serio, los resultados más serios del Poltergeist. Es ¿No ha pasado en tu casa, Oscar? Ahorita que traes que sea energía por telequinesis. No se mueve menos. Eso. Perdón, Carlos. Y eso estuvo muy bien documentado. Pero cuando se formó el circo mediático, fue cuando ellos fingieron muchos de los fenómenos. Ellos mismos aceptaron que eran mentiras, ¿eh? Los prefabricaron. Sí, que los habían hecho, ¿no? Ya los posteriores, los que supuestamente fueron documentados. Y en realidad los Warren no tuvieron mucha participación en eso. Pero bueno, lo tomaron, lo desarrollaron, les quedó magnífica. Los sustazos de Casa de Espantos. Resulta ¿sí te que... culiaste alguna vez? Sí. Ah, está chido. Pero es que sabes que... repito, a mí me gusta mucho ir a ver las películas de terror, pero yo no soy de los que brincan. Nomás te cagas, güey. Yo grito como los machos. ¡Ay, güey! ¡Hijos de puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Hijos de pinche madre! Ya me cagué, güey. Que sí, más o menos veo venir cuando es el susto. Pero uno, cabrón. Neta, que qué bueno que no soy de los que brinca, güey, porque me hubiera echado una maroma, güey. Me hubieras cagado, güey. ¡Ande! Sí, sí fue de que dije, ¡hijo de su pinche madre! Hasta me lloró un ojo, güey. No, se te subió un huevo. Que nos sudan los ojos, güey. Sí, nos ándale, sudan. Estaba sí, sudando el ojo. Sí, sí, huevo. Afortunadamente no abusaron, incluso perdonaron dos cantados, dos sustazos. Parece que van a salir con su mamada. Y actualmente usas insulina y... parece que van a salir con su mamada, así como las de Oscar. Por favor, de decirme eso, güey. Que vino con mamadas para todos. Para todos, güey. Y sí, haz de cuenta que perdonaron los sustos, se los agradezco mucho porque no abusaron del susto barato. A mí me gusta mucho la atmósfera de que la niña está en un inicio, en los primeros sustos, ella despierta en la pinche sala. Entonces ella no sabe por qué, si caminó dormida o qué pasó, ¿no? Entonces está regresando y la otra hermanita escucha que tocan, pero son unos madrazos muy gachos a la puerta. Gacho. Así ya, como dijo el Berna, ándale, de cobrador de Coppel. O de cama de los jefes escuchando. Entonces sale la hermanita y abre, no hay nadie, y justo cuando ya va a retroceder un poco, llega la hermanilla y le dice, oye, ¿por qué golpeaste la puerta tan fuerte? Y le dice ella, no, es que yo no golpeé, apenas venía llegando. Y ahí es cuando empiezas a hilar que va a haber sustos. Lo padre, lo que me gustó mucho, es de que no perdieron tiempo el de que, es que pasa esto, mamá. Ay, no, claro que no. Y luego la mamá ya ve algo y luego le habla al policía. Los policías llegan y dicen, ay, claro que están locas. No, siempre, ni ¿no? madres. Ey. Haz de cuenta, gritan las morrillas. Llega la mamá en corto y le dice, pues, ¿qué tienen? Pues es que como que se movió algo. No, no pasó nada. Y de repente en las narizotas de la jefa, tómala, cabrón. un desmadre que se traen ahí los muebles. Llama a la policía y también. Y luego llega la policía, y luego dicen los de la policía: a ver, señora, deje. Ay, sí, se oye un ruido, deje, güey. Y téngala, güey, que también pinche silla se mueve en sus mendigas narizotas. Y los policías dicen: ¿saben qué? Voy a llenar un reporte. Con permiso, no podemos hacer nada. Sí pasa algo, pero pues, ¿qué quiere que hagamos? Sacaron, ¿no?, el parche. Sí. Entonces, eso fue ágil. De hecho, en algún momento en la historia verdadera sí está documentado eso. O sea, la policía de veras se dijo: ¿sabes qué? Sí es cierto, fuimos y se movían cosas, pero nosotros no podemos hacer nada. O sea, de veras sí dijeron eso. Pero en fin, la película se desarrolla bien. Ahí hay un monigote estilo el Pumping Head que a mí particularmente no me gustó. Platicando con el Massacration. Ah, ¿ya tienes nueva pareja de cine? No, ahí en el... Pues fuimos a verla juntas. Juntos, juntos. Me refiero, juntos, juntos. Sí, como que le sobró. No era necesario ponerle. Paloma. Pero qué está más o menos bien. Cambiaron. O sea, Paloma. Tomando en cuenta que la Annabelle tampoco fue perfecta, pues como que está dentro del estándar de las del Conjuro. En el contexto monigotón. Y afortunadamente también tiene ese final cuadradito. A mí me gustó mucho, la disfruté. Siento que tienen clase esas películas. No es la obra de arte que se ha ponderado tanto con La Bruja, pero vamos, si fueran canciones, sí, o sea, si quieres La Bruja, sí es la sinfonía de quién sé quién chingados. Este es más pero pop. Pero El Conjuro es Pink Floyd. Sí. O sea, sí. Es popero, pero tiene ese estilo de clásico y está perfectamente bien hecho. O sea, no es la Sinfónica de Berlín, pero sí tiene clase. Es una más del montón, pues, o sea. Yo la califico con un 8 tirando 8.5. Ah, perro. Sí. Generoso. Sí. Sí, en realidad sí está muy buena. ¿Tú qué le pones? Fíjate que yo también le pongo un 8.5, güey. Sí, me gustó mucho. Lo que mencionas es muy cierto, tiene clase. Es una película de sustos, punto. O sea, es una película de sustos, nunca dice lo contrario. Es comercial totalmente, pero está bien hecha. Y ese es algo de lo cual siempre hemos nosotros aquí reclamado, ¿no? O sea, no importa que sea una historia que ya sepamos, el chiste es que esté bien contada. Y la contaron muy bien. Y esta la contaron muy bien. Entonces, James Wan ha sabido desarrollar esa narrativa y ese peso de los personajes sin caer en clichés exagerados. Porque, exacto, pues sí, si usa clichés, como con cualquier fórmula, pero los maneja de una manera muy adecuada, entonces sabe acomodar las piezas. Y sí, yo sí me cagué 3 veces, por lo menos sí pegué unos brincos de repente. Y lo peor que es que dije, ahí viene, ¡no mames, güey! ¡Sí llegó! Sí, no, entonces la disfruté bastante la película, la verdad, me gustó mucho. Y hace una muy buena secuela en conjunto con la del Conjuro. Pero o sea, perfecta. Y se acuerdan que en algún momento mencionamos cuando vimos la del Conjuro de que dijimos, es que aquí tienen de dónde, porque pueden hacer episodios, güey, sus casos. Y sí, tal cual, es un caso, es autoconclusiva. Y hay un detalle que a lo mejor no sé si lo notaste, pero al final del Conjuro termina cuando el esposo de la señora, ¿cómo se llama? Ed, le dice que les llamaron de la parroquia porque hay un caso. Y mataron al padre. Hay un caso en no sé en dónde, en qué ciudad. Ah, pues esa ciudad se mencionaba precisamente, era el caso de Amityville. Y la película comienza precisamente con Amityville, justo como comienza la anterior de Conjuro con Annabelle. Exacto. Entonces se me hizo una muy buena manera de hilar las dos tramas, ¿no? Y que son dos historias completamente diferentes y que empiezan, ¿no?, con casos distintos. Entonces encontraron una muy buena fórmula para desarrollar. Exactamente, la fórmula les queda bien. Sí. Ahora, ¿sabes qué fue lo triste? Yo procuré verla subtitulada. Lo cual agradecí mucho porque la niña más grandecita, la de 14 años, sí, tiene esa voz profunda con acento inglés, sí, hermosa. O sea, las chido. Dos niñas. La voz se acaricia. Las dos niñas muy bonitas. Y la más grandecita con más carácter, de que casi era la que trataba de ponerle cordura a su hermanita menor, ya que tenía signos de posesión. Pero esa voz grave, casi grave, baja en una mujer. Con ese acento engolado profundo del inglés británico. Capital. Ay, no, qué maravilla. O sea, estaba muy bien. Qué bueno que yo no la vi doblada. No, pero me doblé del pinche miedo, güey. Pero en su idioma original sí vale la pena, ¿eh? Sí, eso no. Llevé también a mi hija Berenice, que ella no había ido a ver los X-Men Apocalypse. Anda, güey. El doblaje, aunque le echen ganas, le rompe su madre a todo. Así, la neta. Entonces sí, nosotros la apenamos. subtitulada no por la mamada de que si sabemos inglés o porque es más nice, no, sino porque es parte esencial de la atmósfera. Simplemente el volumen de la música contra la voz a la hora del doblaje le rompen su madre ese equilibrio. La música, híjole, la comparsa excelente, ¿eh? Utilizaron muchos soniditos como el que hace mucho no se escuchaban, le quedan perfectos, no abusan de ellos. Al principio y al final tiene unos coros con estas voces de los bajos, que se oye así un coro gutural. Anda, cabronzote, güey. Sí, sí me gustó mucho, está muy sí, bien. Salvo yo creo que la única falla que le podemos encontrar es el mono ese. Sí, el encorvado. Sí, ese, sí, como que es el único que te puede hacer ahí como que... Alguien me dijo que se le había gustado. Le dije, qué bueno, ojalá que mucha gente le guste. Uh-huh. A mí se me hizo pinchón. Sobraba. Pero tomando en cuenta... Sobraba. Sobraba. Sí, no le hacía falta. Sí, no. Pero tomando en cuenta a la pinche Anabel... Se me hizo un poco que se aceleró al final. Siento que sí. Que como bien dijiste ahorita, tras bambalina, ¿verdad? Más vale que lo hubieran hecho así... a que lo hubieran alargado innecesariamente. Entonces sí es cierto, o sea, sí. Más vale la conclusión y vámonos. Pero está muy suave la película. Sí, muy recomendable, sí. Luego, del primero al segundo, la de las Tortugas Ninja 2, Fuera de las Sombras, lleva, fíjate, qué diferencia, 2,759,508 personas. O sea, no manches, es un chingo de diferencia. Y la verdad es que, como lo comentamos la semana pasada, está chida. La de las tortugas sí está chida, esta segunda parte. Por ejemplo, a Arturo, que fue el único que le gustó la primera, esta segunda, no mames, le va pero cantar. Está muy chida. De hecho, a mí también me gustó la primera. Me han comentado mucho que se parece a la serie de caricaturas de los 90s. Sí, les digo que les quitaron todo lo niga y dejaron lo chido de las tortugas. Ah, bien. Con hola, sus detallitos, todo lo que tú quieras. Es una película completamente enfocada para niños, pero está muy chida. Entonces, sí, sí vale la pena, ¿eh? Okay. Y luego del segundo al tercer puesto. 34-57, fíjate. ¿Cuál? ¿Esa? ¿La de las tortugas? 34-57, pero todas maneras. Sí, y por ejemplo, la del conjuro trae un 75-89. Ah, sí, tomate imperial. Está muy, muy chida. Y luego, del segundo al tercer puesto, nomás aquí en México está viéndole pues bien, que es la de Alicia a través del espejo, porque en Estados Unidos le hicieron caca. Copita. Pues ya. ¿Ya la vieron? No. No. Y luego, pues yo no prefiero ir a ver esa que la de las tortugas, güey, la neta. ¿Neta? Sí. Órale. Sí. Luego, en cuarto puesto, sigue aferrada con uñas y dientes la de ¿Qué culpa tiene el niño? De con Carla la pinche Sousa. Feyota, y luego, del tercero al quinto, X-Men Apocalipsis, con 4 semanas ya en exhibición. Han ido a verla 6,5 millones de personas. Menos yo. En estreno, un holograma para el rey. Amén. En sexto puesto. Uh-huh. Del quinto al séptimo. O sea, caidota. Buenos Vecinos 2, que lleva 3 semanas. Entonces, así va, sí, va en picada. Del sexto al octavo, después de 5 semanas, la de Angry Birds, la película. Estreno en noveno, Amor por Sorpresa, con una sola semana. Pues ahí hay de estreno, güey. Y en décimo lugar también se estrena la de Ratchet and Clank, que pues también, amén. Entonces, pues eso fue. ¿Ya está Warcraft aquí? No, todavía no llega, hasta la próxima semana. ¿Ya viste el 27-83? Sí, güey. Está... Pero 83. La ¿sí? banda sí le está chino gustando, ¿eh? Un poquito, bueno. Vamos. Entonces, pues bueno, ¿cuáles salieron? The Witch. Chingado. Tini, El Gran Cambio de Vida. Pues sí, cambió también de cartelera. Del Otro Lado de la Puerta. Y Lo Eso Mejor de Mi Vida. Cartelera. También ya, marcharon. Bye. Así que la semana estuvo medio pedorrona, ¿no? O sea, nomás por los primeros. Pues es que. El primero. Pues son los que mantienen ahorita la cartelera. Dos. Y de ahí nos vamos con hola a todos, yo soy Jean Paul y esta semana las noticias de cómics van a estar bastante limitadas porque realmente no se ha leído gran cosa y bueno, vamos a enfocarnos ya a lo que viene directamente del otro lado del muro. Estamos transmitiendo desde la capital del imperio, como ya todos ustedes saben y conocen, y así que vamos a darle con las noticias. Bueno, tenemos aquí una que salió aproximadamente el viernes pasado, de que bueno, Mark Miller está buscando contratar nuevos artistas y escritores para, digamos, no expandir su Miller World, sino como que darle una continuidad más, pues siendo sincero, sacarle más dinero, digamos, a las franquicias que ya tiene. Así que bueno, está buscando artistas, escritores. De hecho, ahí con el rumor de que está dando algunos hasta $10,000. Y bueno, por número, más digamos las regalías. Y bueno, para el nuevo título de Hit Girl, recordamos que el título de Kick-Ass aquí en México lo publicó Panini en su totalidad y ya está publicado también en tomos, números sueltos y también en tomos recopilatorios. Entonces está buscando, digamos, a otro nuevo dibujante, otro nuevo, alguien artista para que le pueda dar, redondear, digamos, las ideas que tiene Miller y continuar la serie de Hit Girl. No sé en qué lo vaya a continuar. Y bueno, también otros títulos, por ejemplo, está el de Nemesis. Está, bueno, ya va a salir también una secuela de Chronauts, que ya hemos comentado que está edita, digamos, en veremos por parte de Panini México, a ver si le se va a publicar. Pero por mientras, digamos, ya se está corriendo, digamos, está el trabajo ahí de traducción del título, para cuando ya dé luz verde, ya tengan adelantado todo el trabajo. Otro título, déjeme checar aquí. Jupiter's Legacy, otro segundo tomo, va a estar saliendo aproximadamente en julio. Entonces, para aquellos que están, digamos, comprándose que se compraron el título de Jupiter's Legacy por parte de Panini, ya va a haber una secuela de este título. Entonces, bueno, ahí lo que está de parte de Miller. Vamos a ver si Nemesis de Steve McNiven y Mark Miller va a estar, digamos, en plan, así como que darle una continuidad. Y entonces, digamos, son algunos títulos ahí por parte de Mark Miller, de que están más o menos interesantes. Algunos están, bueno, Chronauts, yo sí lo llegué a conseguir. Está bien el viaje, digamos, no es nada rara la referencia, pero es como un chiste de polo a polo. O sea, está bien más o menos así el relleno, así el viaje, pero al final como que se desinfla medio feo. Creo que hay planes de hacerlo la película, si no me equivoco, entonces vamos a ver qué tal funciona este asunto de Miller World. En las noticias de especulaciones, tenemos de que, bueno, ya se anunció, bueno, o si no, no van a comentar en el programa, de que el título de Scarlet, por parte de Brian Michael Bendis y Alex Malib, del sello de Icon, va a ser este portal de Marvel, fue, digamos, adquirido por para hacerlo en serie de televisión. Entonces la gente empezó, digamos, a comprar copias en eBay. Y ahorita, obviamente, cuando se empieza a vender un título, un número, entonces empiezan a subir el precio. Y ahorita el número uno de $3.95 ya está aproximadamente unos $90, más o menos. Entonces, hace un mes más o menos estaba, digamos, a $9. Recordemos que esto pasó también cuando se anunció el cómic de Rebirth, que todo el mundo está buscando el cómic de Doctor Manhattan, creo que no me equivoco, el número 4. Y empezó a subir, creo que se llegó como unos $40-$50, ¿no? Más o menos. Entonces, obviamente siempre el mercado, como que quieren sacarle la ganancia a este título. Entonces, un título bastante, una serie bastante corta, me parece que son 4 o 5 números. Entonces va a ser tener una adaptación ahí por parte de la serie de televisión. Así que si ustedes llegaron a tener un cómic del número 1 de Scarlet, pues ahí más o menos pueden darlo ahí rematando en eBay por un buen precio. En otras noticias, por parte de esta semana, por parte de Image, va a sacar nuevamente, digamos, recordemos que Image y varias compañías sacan títulos, digamos, a un precio accesible, así como de lanzamiento de $1, digamos, reimprime los números 1. Y bueno, esta vez Image va a sacar 3 títulos que son bastante interesantes. Primero va a ser déjame explicar, Monstres, de Marjorie Liu y Sara Takeda. Va a estar más o menos a $1. Ese está bastante padre porque son bastantes hojas, son, creo que, si no me equivoco, son como más de 30. Entonces, sí, el primer número está bastante chonchitos por $1, la verdad, está excelente. El segundo va a ser Pepper Girls, de Frankie Bajon y Cliff Chang. Ese creo que costaba normalmente, número uno, está bastante barato y me llamó la atención. Estaba como unos $52, más o menos, $52-$56. Y digamos, está interesante, bueno, narra un poquito de unas chicas, digamos, que son repartidoras de periódicos. Y de pronto se encuentra con una especie de invasión alienígena, así medio, así de 2-3, vamos, empieza ahí el show. No le he seguido realmente, pero está interesante el concepto y además las cómics que hace Brink Bauhan está bastante bien. Creemos que es el escritor de Saga. Y el último es el de I Hate Fairyland, de Scotty Young. Y bueno, también va a estar el número uno, va a estar a $1. Entonces, para aquellos interesados en poderlos conseguir, tenemos una tienda de cómics cercana, pues ahí lo pueden estar checando, estas ediciones a $1. Y bueno, también hace tiempo que no lo hacemos, creo que ya tiene un rato. Vamos a hablar un poco de cuestiones de dinero. Ya salió los datos de ventas del mes de mayo. Entonces, ahí en Estados Unidos, realmente sería interesante tener los datos de venta de México, pero pues, es lo que tenemos. Entonces, nos damos un parámetro de cómo está vendiendo, cómo está moviendo los títulos ahí en Estados Unidos. Y actualmente, con lo del top 100 de cómics de vendidos, el 66% pertenece a Marvel. O sea, así, digamos, está dándole duro a los cómics. Por ejemplo, de números sueltos, el número uno fue DC Universe Rebirth, el segundo Civil War 2, número 0. El tercero Punisher 1, el cuarto Batman 52, Capitán América Steve Rogers número 1, Star Wars número 19, Justice League número 50, Darth Vader 20, Black Panther 2 y el número 10, Amazing Spider-Man número 12. De ahí nos bajamos hasta el primer número que esté de la editorial independiente, tenemos que irnos hasta, déjeme checar, ok, el número 42, Mighty Morphin Power Rangers número 3, hasta ahí empiezan digamos los independientes. De ahí en adelante, del 42, del 41 hacia abajo, bueno, desde arriba, es puro cómic de Marvel y DC. Entonces, el dominio es bastante completo. Ah, no, me falta uno. Déjame checar aquí. Había un Walking Dead por aquí. Ok, ya lo encontré. Es el número 13, el Walking Dead, número 154. Pero a partir de ahí ya es casi puro Marvel y DC, hasta el, acabo de comentar, el número 42. Y después ya nos seguimos bajando hasta el número, déjeme checar, Marvel Valiant, aquí está. 4000 Anno Domini, número 1 de Valiant, el número 66. Entonces vemos un dominio bastante fuerte y completo por parte de Marvel DC. Y bueno, recordemos que también el cómic de este de... Aunque sí digamos, le pegó fuerte el cómic de este de Capitán América, número 1, al lanzamiento de DC Rebirth. Hasta donde yo sé... Todavía se puede conseguir, bueno, algunas copias de Capitán América por algunos lados. No he escuchado yo que vayan haciendo, que van haciendo reimpresión. Porque el de DC Universe Rebirth va como ya va para la tercera reimpresión. Entonces, así están, digamos, de fuerte las cosas. En cuestión de tomos, déjenme checar aquí más para abajo. Aquí está. El número top 100 de novelas gráficas, vamos a leer los primeros 10, no descendente. Batman The Killing Joke, es una edición especial de hardcover. Descender, volumen 2, Civil War, el tomo recopilatorio, Black Science, volumen 4, We Stand on Guard, ese es de Image, hasta no lo conozco este cómic, Chu, volumen 11, Joker Endgame, Star Wars Canon, volumen 2, Spider-Gwen, volumen 1, y Spider-Man Deadpool, el volumen 1 también. Bueno, ya a partir de ahí, ya está un poquito ya más, digamos, repartido los tomos, la verdad está bastante... ya más interesante, pero sí llama la atención de que ya pasan ya más de 20 años del lanzamiento de Batman The Killing Joke, todavía sigue vendiendo, y ahorita ya que anunciaron la novela la animación ya pues sigue vendiendo otra vez el tomo. En cuestión de aquí de las películas, por ejemplo, el tomo de déjame checar, X-Men Days of Future Past, está el número 13, y déjame checar si viene aquí el de Watchmen, a ver si viene marcado para ver Kingdom Come, la edición de 20 aniversario, que ya hemos platicado, y bueno, les recomiendo el podcast de Comicase, tiene muchos datos muy interesantes, ahí donde yo estuve participando en el Freaky Podcast, para comentar sobre el 20 años de Watchmen, o sea, sus influencias y cómo fue que surgió todo ese cómic. Y ok, Watchmen está en el número 47 después de, digamos, el lanzamiento de Rebirth. Lo esperé un poquito más arriba, pero bueno, ya mucha gente ya lo tiene y también ya tuvo bastantes booms por parte ahí de otros momentos, por ejemplo, con el lanzamiento de la película. Pero llama la atención de que están, como por ejemplo, los primeros 50, entonces todavía sigue vendiendo bastante bien. Y en cuestión de títulos lanzados, por ejemplo, por parte de Marvel lanzó 102 cómics, DC Comics lanzó 74, IDW 50, Image 43, Dark Horse 20, Boom 24, Dynamite Entertainment fueron 19, Titan Comics 16, ese es el pueblo de Doctor Who, Onipress 10, Valiant Entertainment 10 y otros lanzaron de todos juntos 111. Esta lista me llama la atención, yo creo que aquí puede incluir, digamos, sea portadas variantes o títulos, digamos, individuales, porque así como 102 títulos de Marvel se me hacen muchos. Y cosas así, lo de Boom Entertainment, 24 títulos al mes, nos hacen también muchos, no recuerdo haber visto tantos de Boom, pero más o menos nos dan una idea del mercado que está manejando Estados Unidos. Y sería interesante ver, digamos, estaría muy muy padre que pudiéramos tener este tipo de datos y gráficas, digamos, para compararlo con la venta que se hace en México. Pero pues está todo, digamos, el hermetismo muy muy este muy fuerte. Y bueno, ya les había comentado el programa pasado de que por eso se cancelan títulos que, por ejemplo, mucha gente les llama la atención, pero no saber, digamos, cómo se van vendiendo. O sea, no sabemos cómo se va, digamos, los fans no saben si lo pueden, se pueden hacer, digamos, unas campañas para apoyar el título. Por ejemplo, en el caso de Deadly Class, digamos que ya está, no lo han confirmado, no lo han hecho todavía, pero digamos, yo sí me dijo muy la fuente que ya iba a estar en pausa, digamos, terminando este segundo arco argumental. Y bueno, ahí le van a dar pausa, que en Panini ya prácticamente significa cancelación. Y para todos aquellos interesados que están de visita el viernes en la capital del imperio, la revista Comicase va a estar haciendo su presentación de Maratón Nocturno, que sí, vamos a estar ahí presentes, y también va a ser para la presentación de la revista número 30 de Comicase. Entonces el maratón va a ser en 3D, es el más terrorífico analgífico. Entonces van a proyectar clásicos del cine de ciencia ficción y de terror, así como películas más recientes que han aprovechado la tecnología 3D. Entonces, aquellos que ya compraron la Comicase 3D o que tengan lentes así de azul y rojo, lo pueden llevarlos a la función, o pueden comprar la revista Comicase, la edición número 30, para que puedan ahí con lentes incluidos que vienen con la portada 3D del título. Va, la cita es el viernes 17 de junio desde las 9 en el Centro Cultural José Martí. Y va a ser hasta que nos amanezca, prácticamente. Sería como hasta las, ¿qué? 8 de la mañana. 8, 9, creo, más o menos, va a estar ahí. Entonces, el programa va a ser la presentación de la revista, Comicase número 30, con portada en 3D. Proyección de Viniendo del Espacio, de 1953. El Museo de Acera, de 1954. La Criatura de la Laguna Negra, del 54 también. Drácula 3D, del 2012. Y El Evento del Terror, del 2009. Entonces, de cada película se va a dar un tiempo de descanso, se van a rifar cómics a los asistentes. Y digamos, por políticas del recinto, después de las 10:30 de la noche se van a cerrar las puertas y se van a abrir ya hasta las que nos amanezca. Entonces, bueno, aquellos que quieran estar ahí asistiendo y también quieren hacer la vuelta, voy a estar yo ahí viendo los pormenores del evento. A ver cuántas películas aguanto, así no me duermo ahí la mera hora. Es nomás que amanezco todo bolseado. Pero bueno, ahí les voy a dar los pormenores del evento. Yo tenía ganas de asistir a uno de estos y ya les voy a comentar qué tal estuvo toda la actividad. Y ya para finalizar, ya aprovechando que ya, bueno, están haciendo los invitados para la Mole Comic Con, esperamos que se juntaran unos poquitos. Entonces están los invitados ya. Invitados de honor está Daniel Way, Mark Wolfman, y bueno, ya se anunciaron también Mike McCann, Tim Seeley, Margaret Bennett, Scott Koblish. Ah, también invitado, ¿no? José Luis García López y Brad Breding. Entonces, tenemos aquí, digamos, varios dibujantes, escritores y un editador que es Brad Breding. Entonces, ustedes pueden checar la página de la Mole Comic Con, digamos, los datos de cada uno de esos artistas, para que puedan estar a checar en su lista qué cómics tienen de ellos, qué cómics, digamos, pueden estar llevando en cada uno de las firmas. Y lo planeen con bastante tiempo de anticipación para que puedan decir, ok, vamos por este, y ya consigues tus títulos ya, digamos, con bastante anticipación. Próximamente las siguientes emisiones de aquí de Friki Podcast vamos a estar comentando cada uno de ellos ya a más detalle, para que puedan estarlo conociendo y haciendo planeando su tour a la Mole Comic Con, que se va a estar celebrando del 23 al 25 de septiembre del 2016 en el World Trade Center. Entonces, ya para finalizar, les recuerdo las cuentas del programa, que es @el_friki_podcast para la cuenta de Twitter, y mi cuenta personal es @kibahouse para que puedan estar agregando y seguir platicando sobre cómics, mangas y lo que nada más nos ocurra. Nos vemos la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos un tema que es uno de los pilares del cine y es uno de los subgéneros más populares precisamente del cine, que es el género de películas de acción. Cada verano tenemos, pues ahora sí que la temporada de verano, y está lleno de este tipo de películas. Y es uno de los más divertidos. Todo, ahora sí que macho alfa, le encanta ir a ver estas películas, ¿no? Es parte fundamental de... Y ha evolucionado a través de las décadas con diversos estereotipos, ha ilustrado diferentes conflictos dependiendo la era, etcétera, pero siempre marcan un par de características fundamentales, ¿no? Te estoy viendo, cabrón. Entonces vamos a platicar de, ahora sí que del género de acción. Y, por ejemplo, aquí... A diferencia, por ejemplo, de Stoico, que Stoico en algunas ocasiones ha mencionado que él, para él, la década de los 90 fue la época más violenta del cine. Uh-huh. Para mí fue los 80s y ahorita va a estar divertido porque vamos a estar empezando cada quien a sacar sus películas y sus personajes de acción favoritos y vamos a empezar a ver las décadas en las que van saliendo. Y algo muy interesante de este experimento que vamos a realizar es que precisamente cada personaje, a pesar de la diferencia de lo que plasma de sus historias, tiene características muy similares todos. Entonces vamos a ver ahora sí que sus gustos culposos de cada quien en este género. Y no sé si alguno quiera decir algo. Sí, fíjate que yo quiero anotar en esta bonita noche que este tema es como la segunda parte de aquel de golpes, patadas y moretones. Ándale. Que nos había recomendado nuestro amigo Fernando, nuestro amigo y mecenas Fernando. Y ya cuando estábamos preparando el programa de esa ocasión, dijimos, oye, pero falta uno de los que tiren plomazos. O sea, deja tú los que dan madrazos, que tiren caña. También necesitamos los que avientan plomazos. Entonces, desde en ese momento empezamos a preparar este tema del día de hoy, que hubiera sido excelente que cuando nos cayeron los regalitos lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero pues bueno, por lo pronto aquí está y un saludo muy especial, Fer. Y esto es lo que tengo que decir al respecto. ¿Dima? No, adelante. ¿Alguien quiere ampliar el comentario? Bueno, pues yo creo que empezamos entonces. Vámonos. Nadie se apunta, están una pendeja todos. Adelante. Así que, bueno, vamos a empezarle. Carlos, empiézale. Todos estamos haciendo la tarea, ¿verdad, güey? Sí. Bueno, dejen, hago la tarea. Yo quiero comenzar con un héroe de acción mexicano. O sea, de mexicanos, pues ahí sí vamos a tener ahí pocos, pero buenos exponentes. Es típico del héroe de acción que tiene muchos plomazos y que no se le acaben las balas. Primero. En segundo lugar, que sea bueno para los madrazos. En tercer lugar, que sea bueno para conquistar a las muchachillas, ¿verdad? Y que sepa conducir bien caballo, moto, tráiler o lo que sea, ¿no? Helicóptero, avión. Entonces, uno de esos héroes de acción que tuvimos y que yo quiero mencionar es Gastón Santos. Gastón Santos. En alguna ocasión por encimita lo había yo mencionado, pero ahorita es cuando queda perfecto. Para empezar, él es el vaquero, ¿no? El por excelencia. Sí. Aquí se podrían mencionar al ahijado de la muerte de Jorge Negrete. Don Jorge Negrete. A, ¿cómo se llama? Martín Corona de Pedro Infante. No, todos esos tenían. Más para atrás, a la ametralladora en Ay, Jalisco, no te rajes. Jorge Negrete Jorge también. Negrete, sí. Salvador Pérez Gómez. En la ametralladora. Será, sí, perrote. La favorita de mi papá. Y el que ya lo hace todo un personaje fue Gastón Santos. Él como él mismo aparecía en un montón de películas que curiosamente él mismo producía. Y era el mismo cuadro de actores. Ahí cambiaban algunos nada más haciendo diferentes historias. El grito de la muerte. Historias de ultratumba se llama una, ¿verdad? Los diablos del terror. El silencioso. Entonces hay muchos del género así western. Y él encarnaba a un personaje que por lo general era un federal encubierto. Típico, ¿eh? Tenía un caballo que se llamaba Rayo de Plata, que era un caballo, sí, un caballo enorme, blanco, precioso, muy bien entrenado. Y de la muchachita que por lo general salía era esta Alma Rosa Aguirre. Anda, una muñequita hermosa, es una chaparrita. Era como que la de cajón, ¿no? Ay, chiquitota. Y todas las historias se desarrollaban entre el misterio, entre los malvados, etcétera. Y él siempre desarrollaba su mismo personaje. Fue muy clásico. Ese fue un héroe de acción que tuvimos. Los que no hayan visto sus películas, por favor, búsquenlas. Están muy entretenidas. Y esa, más que un personaje, él, su carrera de actor, se llevó ese personaje para todas las películas. ¿No? Siempre bien cotizado. Como que era la etiqueta este güey. Ajá. Pero era rejoneador el güey. Era un vaquero, más que charro, ¿no? Sí, era un vaquero. Vaquero. Uh-huh. Hombre. Adelante. Bueno, pues yo no hice mi tarea, pero pues bueno, no bueno, se menciona. Sigue adelante, por favor. Bruce Willis. Ah, pinche perro. Te odio. Pues bueno, adelante. ¿Quieren comentar algo? Eso es todo. No, pues, o sea, no mames. Desarrolla el tema, cabrón. Sí, no, o sea, nomás nos chingue el personaje. Quita el personaje, güey, no dice ni madre, güey. Exactamente. O sea, te odio, cabrón. Gracias. Ya pusiste el ritmo, güey. Ya fue todo. Es que vengo. Es mi primer día. Vengo desacostumbrado del podcast. A ver, desarrolla el personaje. ¿Quién también entra en el Bruce? Sí, pero ¿quién de Bruce Willis? Porque tiene como 20,000 personajes. ¿Cuál? Ah, pues los 20,000 personajes. No. Más uno. Bueno, pues yo de los que más me acuerdo, pues son los de Duro de Matar. Ese, ¿no? Creo que es el que se lleva. Es el mero chido. McLean, ¿verdad? ¿Cómo se llama el...? A ver, la de Die Hard, que fue de 1988, está rankeada con un 92-94, y el personaje es John McClane, que es un oficial de policía de Nueva York, intenta salvar a su esposa y a otras personas que han sido tomadas como rehenes de una banda de terroristas liderada por un alemán llamado Hans Gruber durante la fiesta de Navidad de la compañía y encerradas en un edificio del Nakatomi Plaza de Los Ángeles. Esta película, que es del 88, fue dirigida por John McTiernan y protagonizada por Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia y Reginald Bell Johnson. Bueno, esta película marcó... El alemán es Snape. ¿Es el Snape? Sí, sí, Alan Rickman, exactamente, es Snape. Esta película entra como una parte de una serie de películas de acción que precisamente se abrieron en esa época y era el contrapersonaje precisamente de Mel Gibson de Arma Mortal. Al ratito vamos a platicar de él. Pero este de Die Hard abrió precisamente toda una franquicia. Porque después de esto, bueno, hicieron la de Die Hard 2, que era en el aeropuerto. La de Die Hard 3, que era con este Samuel L. Jackson, protagonizada en la ciudad de Nueva York. Y la dejaron hasta allá, porque pues, la tercera como que sí, ya tiraron la pelota. La segunda, pero la tercera. Salieron, sí, no, la tercera. Que están bien chafototas, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos son? ¿Tres? Son cuatro. Son cuatro. De hecho, son cuatro. La tercera ya como que cayó la pelota. Y esta última, cuarta, que la hicieron hace no mucho, con el hijo, está... Malas secas. Pero bueno, la tercera está todavía. Pero nada que ver con la primera y la segunda. Las dos primeras son muy muy buenas. Entonces bueno, ya que ese es el comentario por Berna. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, yo voy a hablar de Jean-Claude Van Damme en dos de sus películas, que en sí creo que engloban los dos personajes de acción que a todo macho alfa le encantan. Que número uno es la de Kickboxer. Que en este caso voy a mencionar la 2. La 1 no fui tan fan. En la 2, cuando le toca pelear en kickboxing. Obviamente ya hemos platicado, inclusive en el episodio del Golpes que mencionaba. Ya se ha mencionado esta película. En mi caso, para no hacer tanta mella sobre eso que ya se había platicado, voy a platicar de Soldado Universal, que es exactamente la contraparte donde ya trae las pistolas, ya trae todo, que es lo que todo macho alfa nos encantaría. Y pues está realizado tipo X-Men, donde le hacen, obviamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Bueno, le meten ahí esteroides, o no recuerdo qué es lo que le hacen después de que están en la guerra. Y le toca estar junto con el coronel que fue interpretado por Dolph Lundgren, o el mendigo ruso ese que vimos en Rocky. Drago, exactamente. Y bueno, obviamente parte de lo que más nos gusta de Jean-Claude Van Damme es la combinación de armas y artes marciales, que son dos de las cosas que todo héroe de acción debe de tener. Además de que en ambas películas sí conquista a la chava, a pesar de que la viola Tom Poe en la primera. En la segunda se queda con la señora, no recuerdo. Sí, tiene una escena romántica ahí en la tina. Dime. Pero Tom Poe fue en la segunda. Yo mencioné que iba a decir la segunda porque la primera no me atrajo tanto. Ah, gracias. Entonces, ¿por qué es que la primera? No, yo dije la segunda. No, y te dijiste que mañana los pocos. Sí dijo, sí dijo. Ya. Y adelante, adelante. Chupas de la wey. Parte de lo que no me gustó tanto fue que metieron un poquito de armas futuristas. Porque no estuvo tan alineado, porque al final ni siquiera las utilizó. ¿Cómo lo mata? A través de las artes marciales. Eso me agradó. En el Soldado Universal, ¿no? Sí. Sí, dijiste. Sí, güey. Sí, güey. Con el collar de orejas que le dices, soy todo oído. Exactamente, eso fue. Muy buena jalada. Bueno, como ahorita lo menciona, Rob Lundgren se encarga de matar a todo mundo, tanto los de su propio pelotón, como dentro de la ciudad, hace una carnicería encarnizada. Mi dicción es perfecta. Ok, ya Jorge movió la cabeza, entonces voy a cambiar. Oscar. Bueno, antes de que termines, la de Bloodsport, que es la primera de Van Damme y fue realmente la que chingona, catapultó a sí. Van Damme, porque hasta ese entonces nadie lo conocía. ¿Y quién le pusieron Contacto Sangriento? Exactamente, y que curiosamente en México fue la segunda en salir, porque primero fue la de Kickboxing, fue la que no conocimos. Bueno, ahí Frank Dux. Está rankeada con un 33.75. O sea, la crítica la destrozó, porque la neta, las películas eran malas, pero a la banda nos gustó mucho. Y en esa, precisamente, era cuando todavía hacía películas de indocumentado. De hecho, le pagaban una, sí, le pagaban una mierda, güey. Hasta la de Soldado Universal que mencionó Poncho fue la primera que hizo ya con papeles y ya le pagaban una lana. De hecho, antes era... Ah, esto lo debería de tener ahí presente. Firmaba por porno. Sí, órale. Y el, curiosamente, Oscar lo debe saber. Curiosamente, él menciona que le iba mejor en el porno que en Hollywood hasta estos papeles. Y parte de lo fregón de la de. Sí, se vale de patas completo el güey. Kickboxer. Es que parte de Kickboxer se paga, güey. Sí. Oye, que le iba mejor filmando porno, o sea. Se cocha unas buenotas y encima le pagan, güey. Pues sí. Por favor, güey. Oye, plen macho alfa. Oye. Y Oscar, continuamos. Yo quiero hablar del personaje. Rambo no, güey. No, Rambo no. Yo... Sylvester Stallone en la película Cobra. En la película... es lo mismo, güey. No, ¿por qué? ¿Por qué es lo mismo? No, güey. No. Yo voy a seguir con mi plática. Donde sale su esposa, güey, la Brigitte Nielsen, que se veía super mami, cabrón. Sí, güey, sí, para que en aquellos años sí era así como que wow. Y sí, bueno, un panquecito. ¿Qué sí. qué? Estaba panquecito, ¿no? Sí, sí, no mames. Panquesote. Y bueno, en esta película se destaca Sylvester Stallone en su motocicleta de cobrador. Ah, es cierto, no dice cobrador. Y bueno, salva a la protagonista contra una pandilla de malandrines. Y los desbalacea, les hace popó y todo el pedo. Y a mí se me hizo chida esa peliculilla. En aquellos años, te digo, fue un tipo de super héroe de acción acá, más malandrincillo, porque a todos los hizo popó. Muy buena película. Sí, fíjate, véanla. Que hay una diferencia vital. ¿Hay una diferencia vital? Entre Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Ya aprovechando para hablar de los monitos y el actor, Rambo tiene el mismo, la misma virtud que tuvo Cobra. Ya es que este güey era rudo, así malandro. Oye, con los pinches lentes puestos. Digo, y todo. O sea, no te creas, no, sí, güey. Ay, güey. Espera tu turno, digo, va. Tú quemaste el personaje, ¿verdad? Sí, sí, sí, no. Güey. Pues no, pero ¿por qué no es el mismo, güey? Pero estamos hablando de los actores, güey. Bueno. Ándale, qué bueno, fíjate. No, pero puedes agarrar al mismo actor y en diferentes películas, ¿no? Mi papi me defiende. Sí, me defiende. Aparte es el invitado, güey, dale chance. Aquí la ventaja de que Rambo llega y que era un triste pelele y que en la película se trataba que era el malo, güey. En teoría, se trataba de que pues era el culero, Simón, y llegó y les hizo un desmadre. Al último chille se lo llevan en calidad de perro regañado, güey. no se trataba de que fuera el personaje que fue en la 2, ni mucho menos en la 3. Pero supieron atender lo que la gente pidió. Ni el traumado de la 4. Ah, ándale. Oye, la 4 está más o menos, ¿eh? ¿4? Sí. No la he visto, güey. Está en Netflix, si puedes verla. Sí, güey. Está no, aguanta, sí, aguanta, güey. Sí, o sea, haz de cuenta. Esas todas me gustan. Del mismo sí, todas las tres. Son las mismas películas de Rambo, nomás ahora con más escenas de matanzas más realistas, güey. Sí. Al último se suelta la greñel, güey, y se va al izote. Sí, está chido, entonces. Sí, bien hardcore, güey. Sylvester Stallone tuvo la virtud de que todos sus personajes son entrañables. Rocky era entrañable. Cobra es entrañable, que era el más serio de todos. Sí. Rambo es muy entrañable. Y los de Schwarzenegger, que es el que me toca, si es que no me lo aperran, cabrones. No te apures, Bernardo, no sigue todavía antes. Eran desabridones. O sea, los de Stallone eran los. No, pero del Schwarzenegger hay chidos, güey. Ah, por supuesto, güey. No, pero no eran, wey, tan banda como los de este, güey. Sí, los de Rambo estaban mejor, sí, escritos. O sea, ponte a pistear con Terminator, güey. I'll be back. Sí, como se no pone de la chingada, güey. Sí, en sí, cambio, sí, con Rocky está un paro que hace, güey. Es que sabes que yo no he visto ni una de Rocky. Ni una he visto, güey. Es zurra, güey. Bueno, ponte a pistear con Rambo, nomás que también se le bota la canica, güey. Pero con Terminator. ¿También? No, pues qué chinga tan rico. Con el güey. Y lo es que llega entre rayos y encuerado, güey. O sea. Tiro, güey. Así como Poncho llega al Friki Podcast, güey. Así. Oye, ¿te acuerdas cómo se llama el personaje de? De Silvestre, que juega vencidas, que anda con su hijo. Ah, el halcón. Halcón. Ah, sí, halcón. Ese también es de los entrañables. Estalone. Sí. Y por ejemplo, la pinta que trae, en ese caso en Cobra, pues es la del clásico mafioso de esos años. Uh-huh. Cuando interpreta a Rambo, exactamente Mambo. Después de que tenemos toda la secuencia de la de Pelotón y todas estas películas de guerra, uh-huh, donde parece que mi micro no funciona. Ya, continuamos. Pero ahí no, sí, ese güey, no, de Stallone. Sí, es como, lo que pasa es que esta de. Como un soldado que es. No, lo que iba a mencionar es que se cuelga mucho de las, como quien dice, las temporadas que en este caso Estados Unidos estaba viviendo para hacer sus películas y pues le funcionó bastante bien. Sí, de hecho, precisamente eso iba. La de First Blood, que es como se llama originalmente la primera de Rambo, no se llama Rambo, se llama First Blood. Primera es de 1982 y tiene un personaje realmente entrañable. ¿A poco Rambo no se llama Rambo? No, la primera se llama First Blood. No sabía, güey. Primera sí, sangre. De 1982, está rankeada con un 87-85 y por esta película Sylvester Stallone fue nominado a un nominado Oscar por guion, ¿eh? Fíjate que fue la primera película que vi en formato beta, ya en videocasetera. Ya en la casa de sí, familia, ¿verdad? Sí. No, de familias mejor acomodadas, ¿verdad? Fíjate, y pirata. ¿Sabes de quién? Me la prestó esta Ileana Castillo, de tus vecinos. Sí. Ella me la prestó. Sí. Bueno, pues esta película, la trama, pues era un ex boina verde, John Rambo, es perseguido hasta las montañas que rodean un pequeño pueblo debajo del mando de un sheriff tiránico y sus oficiales forzándolo a sobrevivir con sus habilidades de combate. Tenía un muy buen elenco para la época, estaba Brian Dennehy como el sheriff, el mal pedo, y a Richard Crenna, que era precisamente el comandante oficial de John Rambo. La película mostraba claramente el trauma de los, ahora sí que de los soldados que regresaban de Vietnam y que no encontraban su lugar en la sociedad, uh-huh, porque hay que recordar que antes del conflicto de Vietnam, tanto para el de Corea como para la Segunda Guerra Mundial sobre todo, hubo un proceso de adaptación por parte del gobierno para todos los soldados, no así en Vietnam. En Vietnam llegaron completamente traumados de lo que vivieron y no hubo un proceso de adaptación con ellos, cosa que por ejemplo trataron de corregir ahora con las guerras del Golfo y bla bla bla, bla, ¿no? Pero entonces por eso el personaje se hizo muy popular y fue el primero en tocar temas ya profundos de precisamente de los excombatientes. La segunda de Rambo, pues hablaba de los campos de prisioneros, que todavía estaba en esa época muy en boga. Y la tercera, que hablaba de la guerra en Afganistán. Es todo perra, güey. Sí, entonces. Los helicópteros, güey. Sí. Ay, y el panquecito, wey, de la dos, güey. Sí. Entonces, no, como decía Poncho, pues precisamente tocaba elementos claves de lo que estaba viendo la sociedad estadounidense en esa época. Y por eso es que la recordamos tanto. Y fíjate, se hizo muy popular. Que el casting de la primera de First Blood era muy bueno. El personaje que le hace de sheriff, Brian Dennehy, siempre fue malo y fue un gran malo en las películas de esos años. Y bueno, definitivamente se vio la contraparte, lo llegaste a odiar en la película cuando se enfrenta a Rambo y lo quiere chingar a fuerza porque es un ex militar. Sí, no lo bajaba de hippie, sí, güey. Sí, órale. Muy buena actuación, ¿eh? O sea, para los efectillos, cuando de pronto sale de abajo de lo del río, está escondido, pegado a un árbol, el Rambo, y que les da material a los güeyes que lo van siguiendo. Pues estaba muy chido para aquellos años, ¿eh? Ni para qué. Sí. Muy buena. ¿De qué año es esta? De 82. Fíjate, ¿cuál, la Rocky? Que, Rambo. Rambo, perdón. Rambo, 82. Es que, antes de esa, quizá, bueno, a mí no es tanto de como el héroe de acción de lo que estás hablando, pero es una película que se me hace muy chida, donde él sale, él es el portero de la selección de los... Simón. De los aliados en Escape de la Victoria, güey. Hey. Eso... Sí, Ardiles, güey, Bobby Moore. Muy buena película, ¿eh? Sí. Que juegan un partido de fútbol contra la selección de Alemania. Los alemanes, ¿eh? Y se escapan, pero que no se escapan por, bueno, ya spoiler. Sí, todo se llama Escape la Victoria, güey. Sí, muy chido. Se escapa, muy bueno, pero no se escapan. ¿Qué? Wey. Spoiler, güey. Sí se escapan. Sí, esa se me hizo muy padre. Y hay otra que también es de mis favoritas, de este personaje, Stallone. De Sylvester Stallone. Que es donde sale como el ex, en su momento ex asesino Robert Rat, en la de Asesinos. Ah, con este Banderas. Con español. Sí, con Banderas. Chida. Sí, está muy chida esa. Sí, muy fregona. De pronto verlo de malo era el aprendiz, ¿verdad? Sí, la protagonista se me hace pedorrona, pero la película se me hace muy chida. Está muy, muy chida. Está perrota esa película. Está muy chida. También hablando de Sylvester Stallone. Y muy olvidada, fíjate. Sí. Sí, pero está padre, ¿no? Sí, no, está muy buena, sí. Muy chida. Hay una que se llama Tango y Cash también. Ah, Tango y Cash, por supuesto. Que sale con Kurt Russell. Ándale. Kurt Russell. Y bueno, la escena mejor. Abusado, güey. No, Kurt Russell, yo no me equivoco, güey. Es como una leyenda urbana, ¿no? Sí, hay una leyenda urbana. Hay una confusión entre estos dos personajes. Y bueno, Rambo, la escena más entrañable es cuando llega al bar y está bailando la hermana de Cash. La actriz que se llama Terry Hatcher, que después salió en Esposas Desesperadas, que en aquellos años apenas se comenzaba, güey. No mames. ¿Y si estaba desesperado? No, güey. No, desesperado yo, güey, de verla, cabrón. En aquellos años, güey. Sí le dediqué varias canciones. Y roleando el techo. Muy, muy bien, ¿eh? Y para que tan muy cash. Pero bueno, finalmente este personaje se queda con la investidura de Rambo. Él es Rambo. Claro, ¿no? Él es Rambo. Pues el Rambo o Rocky, cualquiera de los dos, pero. Pero yo lo veo más como Rambo y como Rocky. Sí, sí. O como Rocky. Sí. Adelante. No, y fue tan icónico este personaje que, bueno, yo me acuerdo haber tenido el cuchillo de Rambo. Sin albur. Rápido corrigió el güey. O sea, el cuchillo. Y un saludo para el Isra, que él tiene sí la réplica exacta de ese cuchillo perrote. Pues si la vendían en todos los tianguis. Muy bien, ¿mandé? La vendían en todos los tianguis. No. Todavía los venden en los puestos. No, escucha, la réplica original. No puede ser réplica original. La copia original. Sí, copia original. Es la copia de la copia original, profe. No la que vendían en el tianguis. Así que se rompió. Con un pinche cuchillo. No, muy chido. Son los choferes, una vez. Y siguiendo con ese tenor de los soldados que venían de la guerra, había una película que me gusta mucho, en donde sale un action hero también muy, muy icónico. Héroe de acción. Que se llamaba Comando, una película de por ahí del 85, 4 de octubre del 85, en donde se ve perfectamente cómo al llevarse a su hija, se pone punky, como dice acá mi cuate Carlos, y se va y le rompe la madre a todos los cabrones para rescatarla. Ese se me hace muy chido, de Arnold muchas letras, también muy, muy, muy padre. Fíjate que esa película de Comando del 85 está rankeada con un 69-67. Tomate rojo. Sí. Arnold Schwarzenegger sí tuvo muchas películas previamente ya. Tuvo papeles épicos en películas de fantasía. Digo, no podemos, grandes. Sí, no podemos decir, por ejemplo, Conan, pues claro que sí. Uh-huh. No podemos dejar a un lado Terminator del 84. Así es. Pero esta película de Comando tiene la característica que lo sitúa ya como héroe de acción. Así porque es. Las otras era todavía actor de películas de fantasía, de ciencia ficción, o sea, de géneros de otro tipo. Pero esta ya fue de tirar caña a todo lo que daba. Así es. Ya madreaba todo sí, mundo y todo. Porque este es antes de Depredador. Entonces aquí ya empieza él así de perrote. Ahora sí que era un comando Black Ops retirado que se lanza a la guerra de un solo hombre en contra de un cartel criminal sudamericano que secuestra a su hija y pretenden chantajearlo para que inicie una revolución y los ponga en el poder. Que aquellos tiempos los enemigos de Estado de América eran los centroamericanos. Ah, claro, bueno. ¿De acuerdo? Y ahí vemos también a una muy joven, Alisa Milano, que era la hija, Simón. Muy muy bonita. Y fue la película que lo puso ahora sí como la contraparte del Rambo, ¿no? O sea, ya ahora sí a ese nivel. A partir de aquí empezó a tener. ¿De qué año es ahí? 85. Ah, fíjate, sí es ruca. ¿Sí? Sí, sí. Fíjate, a mí, ¿sabes qué me gustó mucho de esa película? 85. Primero el desarrollo de cómo se va emperrando el güey, de que se roban a la morrilla y cómo va atando cabos hasta llegar a. Matando güeyes también. Sí, hasta llegar a la línea de quién lo tenía y cómo llegar a él. Volté el Porsche, güey. Volté el Porsche, para quedárselo. Después de que avienta por el abismo al propietario del Porsche, ¿verdad? Sí. Y luego, cuando llega, sí, es una mamada que de plano llega nadando, ya ves que se pone tanga, así en un micro bikini, y llega y se camufla el cuerpo, así como que vean que está mamadote. Papi, chingo de armas a lo recabrón. No. Sus metrallas que nunca se les acaban las balas. No, me disparaba 2 millones de balas. Cuando se le acabaron, que ya mataba 200 güeyes, ya ves que todavía lo plomean en una. Como en una mansión. Una especie, ¿no?, de cabañita, donde guardaban los utensilios de jardinería, y con las sierras, guadañas y demás, todavía así chinga como otros 10 cabrones, güey. Y llegan con un pollo, creo que matan, güey. Con el rudo vale, para pura chingada, güey. Sí. Que le pusieron uno así de medio pelo para que luciera el Schwarzenegger, sí, y ya se da el tiro final bastante chafita. Pero sí, güey, esa sí fue pura lucidez de este güey. Sí, cañón. De muchas letras, hay una película que se llama Red Heat o Calor Rojo. Sí, que sale con Belushi. Así se llama ese güey, ¿no? James Belushi, perdón. Y él es el soldado ruso. Con Mónica, güey. Él es el. Ya se aventó como 4 estoicombos, Oscar, sí. ¿Te fijas? Yeah. No, pero es que está desarrollando el personaje, ¿no? Bueno, está bien. Que es. Él es el soldado ruso y el otro es el norteamericano. Y hay una escena, sí, que a mí me cae muy de cura porque en determinado momento va caminando muchas letras por un lugar y ve un póster de Rocky. Y llega el güey y se saca el pinche bíceps y se lo compara así, güey. Güey, Simón. Pinche bicepsote y nomás se ríe el güey así como que, ja, ja, pinche perdedor, pendejillo. Sí, esa escena está muy perra, güey. Sí, oye, sí, ahí se hizo un pedo con rivalidad, ¿no? Siempre, Simón, fue la rivalidad entre los dos. Sí. Yo siempre preferí a Schwarzenegger, la neta. Sí. ¿Cuál es la película en donde tiene una pinche superarma mamona? Que se veía por la mira así como los esqueletitos y tiraba un, sí, pinche rayo como de plasma. El protector. No. El protector. Sí. Que era la gomota, ¿verdad? De E-Racer. Que sale una muchacha morena de ojos verdes. Bonita. James Caan era el malo, ¿no? Me parece. Sony del Padrino, me parece que él era el malo. Es que dime bonito, sí, ándale, güey. Sí, eso lo pensé y dije, tengo que decirte que el bonito. Van en el muelle donde se va a hacer la transacción de entre los pinches terroristas perrotes, internacionales, ¿verdad? Y ahí lo protegen una asociación delictiva de medio pelo, ¿eh? Ah, chinga, ¿cómo que nuestros muelles? Y llegan que al último son los que hacen el día los mafiosillos, pues yo creo esos. Que entre Arnold y Sylvester Stallone son los. Se llevaron la década. Iconos, o sea, sí. Sí, se llevaron la, sí, década. Sí, son los que traían ahí, sí, la, sí, década. Sí, bien. Pues, o sea, por ejemplo, ¿cómo lo ubicas? Yo lo ubico más como Terminator. ¿A Schwarzenegger? Sí, para mí es como Terminator. Sí, Terminator. Sí. Porque es que volvemos a lo mismo. Conan, es que, quizá, ¿no? Mira, el personaje de Comando y en el de E-Racer era bueno. De hecho, el del Protector, el personaje es muy bueno, güey. Pero no nos acordamos del nombre. El de Depredador, ¿cómo se llamaba? Butch. Dutch. Simón. Pero no era mayor. Como Cobra. Mayor Dutch. Y en Comando es John Matrix. Simón. Sí. Sí, pero por ejemplo. Le dice. Mismo. ¿Cuál era la frase en Comando? Ni lo sueñes o cómo. Ah, no me acuerdo tanto. No sé de lo que me estás hablando. Sí, decía su palabreja. Y luego al último le dicen, oye, te queremos de regreso. Si vuelves a dar otras misiones. Y le dice lo que ellos pensaban que iba a ser su hasta la vista, baby, que luego la consiguió, ¿verdad? Hasta la vista, baby. Sí, pero su al mismo tiempo icónica. También dio sus bandazos. In Your Dreams. Por ejemplo, explorando ese. No me acuerdo. Ese género. En tus sueños. Pues como de chistorete, película de cómica. Cuando hace la de gemelos con el chaparrito que es el pingüino. Danny DeVito. Exacto. Hey. Este. Donde termina embarazado. Sí. Esa. Ah, hay otra de esa, ¿verdad? Sí, sí, y un detective en el kinder, sí se derrumbó gacho. Lo que pasa es que más bien fue ahí lo que conocemos como que prostituyeron al personaje porque querían quitarlo del... De ese estatus. Sí, exactamente, y ponerlo más familiar. Pues todavía hizo la de El Último Gran Héroe, ¿verdad? Sí, exacto. The Last Action Hero. Yo creo que de ese... El Regalo Prometido. El Regalo Prometido me gusta mucho. ¿No? Fuera de acción, esa es la que se me hace padrísima. Anda, si yo no me canso de verla, afortunadamente, en el Cine Canal. Cada rato la pasa. Cada Navidad la pasan ahí. Perrota, güey. Es de ley. Si el último le dice, ay, ¿qué me vas a comprar a mí? Y ándele, güey. Ya valió mayo. Sigue, Jimás. Bien. Voy a mencionar a este personaje sesentero totalmente. El personaje que parece que está hecho con desperdicios, güey, o que tiene cara de bote pateado. Ya sé quién. Que siempre se caracterizó por hacer películas netamente de acción y de... es el pistolero sencillo, fácil, tradicional, que es Charles Bronson. A huevo. En películas como... que primera película que yo vi de él, que se me quedó así como que marcada, fue la del Búfalo Blanco. Allá por finales de los 70s. Pero después sí también... ¿Qué pasó, güey? Pues cabrón, te va a quedar marcada la del Búfalo. Cualquiera. Ah, claro, claro. En Los Siete Magníficos, ¿alguien la vio? ¿Siete Magníficos? ¿Tú, verdad? Sí. Los Siete Magníficos, sí. 12 del Patíbulo, también películas de los 60s que quedaron ahí. Y luego este güey se reformatea a finales de los 70s y en los 80s y vuelve a ser otra vez el micro. El héroe de acción, ¿no? Pero ya en películas pues más de este género de balazos y de policías. El Vengador Anónimo, ¿cómo se llamó? Sí, Dead Wish. Sí. Incluso, ay, güey, Charles Bronson, ese mugroso. Sí, La Ley de Murphy, Yo Soy la Justicia. Entonces empieza a hacer películas mucho de ese tipo. Incluso creo que en cierto momento percibo que le quiere invadir un poquito el mandado y el territorio a Clint Eastwood sin llegar, por supuesto, a hacerle sombra. Pero sí, este es de los notables de acción sesentero, poco de los setentas y ochentero. Y era implacable el güey, ¿eh? No, estaba perrote, o sea, güey, sí. Cabronzote, y de pronto sí fue como que, ah, cabrón. Y fíjate que si haces un poquito de memoria o de recuento de la historia, de la trama, pues, de sus películas, muchas de ellas tienen que ver con que le hacen algo a su familia. Simón. Que violan a la hija o matan a la esposa o Simón. Algo le hacen a su familia donde... Como estas películas de donde sale Qui-Gon Jinn, que raptan chingo, a su hija. Sí, que les pone una patiza, se cuenta. Chingaba este chingón, tipo, ¿sí? Charles Bronson, pues no tiene año, tiene 3 décadas trabajando. Es de los notables de la vieja guardia. Sí, sí, sí. Muy adelante. Bueno, muy bueno. Fíjate que no podemos dejar a un lado precisamente la década de los rudotes badaces, que es precisamente la de los 70s. Porque si los 80s vimos ahora sí que el despilfarro de balas, en los 70s fue el antihéroe. Hay que recordar también que esa época de los 70s fue una época difícil del cine y de la sociedad como tal. Entonces, hay dos personajes claves aquí que no podemos dejar de mencionar. Y uno que muy probablemente muchos de ustedes no conocen. Uno protagonizado por Steve McQueen. En Bullitt, Steve McQueen. Con Bullitt de 1968. Con el Mustang ese verde. Es un maestro, no, es una mamada. Es una de las mejores escenas de persecución que ha habido hasta la fecha. Sí, de hecho, esa película está rankeada con un 97-85. Sí, o sea, es una fregonería. Un policía de San Francisco está determinado a dar con el jefe criminal culpable de haber asesinado al testigo que él protegía. Dirigida por Peter Yates, muy buen director, protagonizada por Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn y Don Gordon. Puro as de esa década. Sí. O sea, era puro as, actor cabroncísimo. Muy perra la película. Y la otra, que es precisamente el personaje, yo creo que uno de los más emblemáticos y que consagraron a Clint Eastwood, que es precisamente el de Harry el Sucio. Ya se agarró otra película. Sí, dije que iba a ser esas dos. Dirty Harry de 1971, con su personaje de Harry Callahan, que está rankeada con un 95-90. O sea, son palabras mayores esas dos películas. Sí, esta, cuando un loco que se llama a sí mismo el asesino Scorpio amenaza a la ciudad de San Francisco, el más duro policía de San Francisco, Harry Callahan, es asignado a encontrar tener el psicópata. Gran tirador, ¿eh? Sí, la película está obviamente sacada precisamente de lo que estaba pasando con el asesino en serie del Zodíaco. Es una calca tal cual, pero no deja de ser buena. Y muestra a dos estereotipos muy, muy, muy claros y representantes de esa década, ¿no? El antihéroe, completamente rechazado social, le vale madre las reglas, yo hago todo a mi manera y chinguen a su madre todos. El tercero, pues, es el precisamente el que mencionaba Jima, pues en este caso de Death Witch, que hicieron ya después como 5 películas de Vengador Anónimo, como le llamaron en español. Pero esos son los personajes, yo creo que cimentaron toda la siguiente década, sí. Y todo lo que hemos visto. Por ejemplo, las películas esta de los carritos de A Madres y Encabronados, güey, no existirían sin Bullitt. No, seguramente. O sea, no existirían sin Bullitt. Entonces, si les gustan las películas de los carritos, tienen que ver esa película de Bullitt. Amén de lo que está diciendo Harry el Sucio, de que es una joya. Pues tiene un chorro de películas, güey. Sí, no. Sí, no y, puedes dejar y, todos los westerns que ha hecho. O sea, eso es otro género, güey. O sea, finalmente sigue siendo de acción, pues de vaquero, ¿verdad? Pero, sí. Pero muchas veces imitado y nunca igualado. Sí, y ahora hay que recordar que, por ejemplo, el género de western era como un subgénero, ¿no? Así como que no lo pelaban tanto. Sí, pero estaba medio desconsiderado a veces, güey. Sí, y injustamente. Claro. Y más que estas eran, pues, sus spaghetti western, que todavía era dentro del género, todavía así como que lo veían todavía más feo. Que italianas, güey. Sí, así como que pido, güey. Pero esta de Harry el Sucio fue donde ya, a partir de ahí, Clint Eastwood podía hacer lo que se le diera la gana y nadie le iba a decir nada, güey. Y desde entonces se le quedó el mote de ser el badass y hasta la fecha nadie se mete con él, güey. O sea, así como que, sí, Harry, lo que digas. Órale. Sí, también haciendo. Y luego ahí faltó en esos mosqueteros Marlon Brando, güey. Ah, sí. Pues también ahí está. Ahí tendríamos que irnos todavía un poquito más atrás, pero sí. Y el ícono, pues el papá de los pollitos, güey. Hey. Sí. Vas. También probó suerte en películas semi. Desnudo. Semicómicas. Ah. En aquella de Jinetes del Espacio, ¿te acuerdas? Ah, sí, está chingón, sí, con, sí. Con otros tres maestrazos. Sí, Sutherland y uno que por cierto ya se murió. Bueno, Tommy Lee Jones y el otro, el gordito que ya se murió también. El que era el que la hacía de Brett Maverick. Sí, el párroco. ¿Cómo se llama este güey? Ay, güey. Ah, siempre se nos olvida ese nombre de ese güey. Este güey. Bueno. Ahorita te voy a acordar, vas a ver. Ah, la que sigue. Yo me voy con una película de 1988 que se llama Nico. Que resulta que no se llama Nico, ¿eh? ¿Quién la hace esa? Se llama Por Encima de la Ley, ¿o cómo? Ah, sí, güey. Above the Law. Fíjate que ese héroe de acción, a Yama le gustan mucho ese tipo de películas, ¿eh? Y de sus favoritos, que hasta le echo carrilla de ahí. Ya me acordé. Es con Steven Seagal. Se llama. Ahí está. Steven Seagal, ya ves que tenía esa cola estilera. Y el cabello largo, güey. Estilo más que oriental, sí se veía así como hawaianón el güey, ¿verdad? A mí me figuraba como sí, italiano, pedorro, güey. Ah, pues también. Sí, pues samoano, en Nico ya ves que era Nicola Toscani o Toscani, sí, algo así, sí, se llamaba, así, sí, güey. Pero, pues sí, a mí siempre se me hizo así más del tipo samoano, ¿verdad? Uh-huh. Con el correr ese de Campamocha. Ya ves que tenía su estilo de correr así derecho, con las manillas acá, tipo mantis religiosa, sí, que a mí siempre se me hizo bastante ridículo. Como gay retraído, güey. Ándale, así como que salgo del closet o no salgo del closet. Pero sus películas fueron muy decentes. Pues en realidad las de Alerta Máxima se llaman las del tren, ¿verdad? Sí, Under Siege. Anda, güey, a mí se me hace perrota. La del tren, de hecho, es la segunda. Sí, es la dos. Ah, se me hace perrota a mí esa película. Es de las que cuando... Están en Netflix. Simón. Sí, la otra vez lo estábamos viendo. A mí me le gusta mucho, repito, ese personaje. Ese actor. Y desgraciadamente su carrera se fue en picada, gacho. Si él no era el más mamado. Sus habilidades en las artes marciales no eran las mejores. No era el mejor actor. Pero pues tuvo sus 5 minutos de gloria. Es que era bien mamón, güey. Sí. Y sigue siendo bien mamón. Sí, exacto. Y ya lo vi al último con Machete. Ah, ya. Un desastre, sí. O sea, ya nomás engordan y valen madre. Adelante, Bernard. De hecho, pero antes de que avances, esta de Under Siege de 1992 es la primera ya producción de alto presupuesto de este güey, de Steven Seagal. Hay que recordar que Steven Seagal era un profe de karate. No, deja eso, si era un guardaespaldas de veras, güey. Ah, órale. Saca borrachos, güey. Sí, sí, sí, por eso se la daba acá de tan chingón el güey. Pero la de Nico, que era Above the Law, y había otra que no me acuerdo, que le pusieron aquí Duro de Matar, Duro de Morir, una cosa así, una mamada así, porque ya tenían el título con la de Bruce Willis. No me acuerdo el título en inglés también. Pero bueno, el punto es que esta de Under Siege ya fue su primera producción ya de alta envergadura. De hecho, fue protagonizada por Gary Busey y Tommy Lee Jones. Está rankeada con un 75-61. Pues le fue re bien, güey. Sí, entonces, pues digo, para lo que era, pues sí, le fue bastante bien. Un exil que ahora es cocinero de un barco del ejército es la única persona que puede tener unos terroristas que se han hecho a cargo de su barco. Chan, chan, chan. Y ese es típico del action hero de que es él, ¿verdad? Sí, sí, él contra el mundo. Entre todos, él. ¿Sabes quién lo puede tener? Solamente él. Y este güey ya estaba ya haciendo sushi, güey. Sí. Ya le valió madre. Picando cebolla. Chimón. Sí, tal cual. Y tiene muchas características del héroe típico de acción. Está solo, él es la última esperanza, él se chinga a todos y tiene que proteger a alguien. Casualmente ahí en el pinche tren sí viaja su hija o sobrina o. Sí, alguien. Nadie da un bledo por ese güey, así. ¿Cómo? Que nadie da un pledo por esos güeyes. Y salva medio mundo, ¿eh? O sea, pero en la época de que. Salvar al mundo significaba que la sociedad no se diera cuenta que la salvaron de una muerte horrible. No como ahorita con las pinches películas, güey, de que salvamos al mundo, pero destruimos la tercera parte, güey, pues no mames, güey. Y luego tal vez al final salen ta, ta, ta, sí. Ta, ta, ta. Y los demás, los que salvaron se fueron a México. Refugiados. Claro. A Tijuana, güey. Sí, va a jugar. Adelante, Bernardo. Sí. Mira, la película que decía se llama Hard to Kill. Ándale. Difícil de matar. Hard to Kill. Eso. Bien quebrada. ¿No? Y adelante. ¿Qué? Paso el micrófono al siguiente participante. Se fue la punta de Bernard Castañón. Pero nos dijo la película, no sabíamos. Bernard, ¿qué pasaba por aquí? ¿Cómo hice la jugada atrás de la portería, güey? Bueno, vamos a traer el reloj más adelante, ya que ustedes andan allá en los 70s, 80s. Y. No. Y me los voy a traer con La Roca. Y con las películas que menos les gustan, con patético, los carritos. Sí, sí, sí, sí. Actualmente, obviamente salió del luchador, de la WWF. Ahí fue donde primera vez lo conocí. No, estaba en la F primero. Con Hulk Hogan. Y luego sigue en la F, güey. Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No sabes cuál es, güey, ya cállate. Bueno, ¿y lo? ¿Qué, de qué están hablando? ¿Por qué no traigo micrófono? ¿Puedo repetir la pregunta? Era Berna. Bueno, sale como luchador y se mete a películas de bajo presupuesto como la del Rey Escorpión. Primero comenzó su carrera en Hollywood con la de La Momia 2. Pues es esa. Con el Aku Machente. Pero sí fue la primera, no había salido ninguna otra. No, esa fue la primera. Órale. Hizo una también del Rey Escorpión él solo, ¿no? ¿Es como esa? Rey Escorpión. Sí. Salió en La Momia, ¿no? Primero sale como, no, como una participación en La Momia y luego hace el Rey Escorpión. En las dos, en la que menciona Stoico, sale del Rey Escorpión, el personaje. Después, ¿es el primero? con un CGI terrible. Esa es la primera. Que lo acaban de sacar de las. Ahora sí que del ring, se lo llevan para allá. Después, su personaje, entre comillas, cobra algo de autoridad y hacen la película del Rey Escorpión. Así es como. Y luego hay billetito. El Rey Escorpión 2, ¿verdad? No, tampoco, nunca pasó. Y sí. No, pero el morro que salió, ¿quién era este? Guapísimo. Pero bueno. Sí la viste, ¿verdad? Sí, pero está más o menos, está razonablemente buena. Sí, porque la Rey Escorpión, ¿sabes qué es lo único bueno? La mamita esta que obviamente sale rico, claro, sí. Notable sobresaliente. Anda un pastelito de repostería fina. Siempre le ponen ese tipo de pastelitos. Inclusive hasta en una de Disney que sale de Quarterback. La he visto, que tiene un bulldog. No, a mí no me cae. No, pero es que la del Rey Escorpión. Ah, no, eso sí está especial. Y luego salió en esa, en el. Enseñando a papá, o ¿cómo se llama esa? Sí. Y luego Entrenando a papá. Entrenando a papá, y luego la de los dientes, ¿verdad? No, ese es Vin Diesel. Ah, que la chingada. Y el pinche Turi ya me había corregido, ¿eh? Vale, por pura chingada. Más de que planas, pero hacer planas. No, pero sí. Y si le va a salir en Triple X. La de que es jugador de hockey. ¿Quién no es? No es de hockey, es de fútbol americano, entrenando no, wey, papá. No, pero el que es jugador ese de hockey. Es Jean-Claude Van Damme, güey, en la de. No, en la de donde sale de hockey entrenos. Es. Sí. No, güey, sí es sí. Ese. Que es jugador de sí, hockey, pero eso es otro... y se vuelve un hada. Es el malo. Es la roca, güey. No, ese es el hada de los dientes. Qué por boca, eso, bro. Pero es la roca, güey. Esos son sí. Esos, señores. Por okay, eso, güey. Okay, bueno. Y luego con otra película tiene así. Como a ver, vamos a hacer una quiniela, güey. Vamos a hacer una quiniela, güey. El lado de los dientes sí sale este. Sí, y la otra sí, que es donde sale un pato y no sé qué. Esa es de Vin Diesel. No, pero la de Vin Diesel es la de que. Niñera prueba niñera, de balas. Ah, prueba sí, de balas. Sí, ok, ya. Ah, pero sí, yo estaba sí, bien, güey. Desde un principio tú me masacraste. Te lo merecías. Bueno, yo hablo de los carritos. Que precisamente como todo héroe de acción debe de tener armas, músculos, autos y chicas guapas, ¿qué? Autos y chicas guapas, precisamente. En sí, qué viejo eres, güey. Todo, sí, toda la sí, güey. Lo que le crean, toda la atmósfera que le crean a la roca. Aunque no lo quisieron ver así, fue porque en una primera idea querían desfasar a Vin Diesel y sacarlo de la serie de los carritos. Obviamente, pues no se podía porque tenía el billuyo ahí metido. Pero exactamente, al ver que no pudieron, ya le dieron como que el papel secundario, pero su papel cobró demasiado, demasiado poder. Sé que no has visto ninguna película. Sí, las he visto todas. Ah, sí, güey. Sí, no sí. A pesar ser, de que. Sí, a pesar las críticas tanto. Okay. No me lo esperaba eso. Pero bueno, precisamente. Como... De hecho, la escena cuando están en Río de Janeiro, está, güey. Cuando pero llega madre, este güey con sus J. Joe. Ah, hay sí. De todo en esta vida, güey. Se agarran a plomazotes. Y las estratagemasillas que se avientan su fuerza élite, que accidentalmente se topan con nosotros matones, esta perrota, güey. Sí, está muy fregona. Y ahí presentan desde lanzagranadas, rifles de alto impacto. Y obviamente la clásica escena donde el mal, que es en este caso Vin Diesel, como Toretto, va y le extiende la mano para rescatarlo de las granadas. Y ven conmigo que si quieres vivir. Se roban ridículamente los pinches vagones con feria. Y este güey le dice, no, güey, pues vete. Y ya cuando lo abren que no hay nada así, sabe que se fue y dice, no, está bien. Exactamente. Que gocen sus billetes. ¿Cómo se llama este personaje? La Roca, sí, Dwayne sí. Johnson. Ese, güey. Dwayne Johnson. Lo vi y no terminé de ver la película de Jenon Tercio en Hércules. Ah, no, está fatal. Gacha. Sí, mo. Y sí la vi completa, la de. Es buena. La falla San Andrés. Herculano. Ah, está muy fregona. Sí, está chida. Sí, me gustó esa. Sí. Esa me tocó verla en 3D en la televisión, porque en nuestras pantallas de 3D aquí en México, aquí en Durango, sí son medio asquerosillas. En el cine, ¿no? Ajá, de las del cine. Y sí se ve muy, muy fregona. Es de las pocas que he visto que vale la pena verla con los lentes, sí. Está muy padre. Y otra donde sale también de Action Hero fue en la de G.I. Joe. Sí, aquí también me gustó bastante. Simón. Sí, la 2. Que no le dieron tanta promoción como la 1. En la 2 ya viene como. Prácticamente el protagonista, o sea. Bueno, pero es un mal actor, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tomando el antecedente de Schwarzenegger, que hay una película donde se cruzan, ¿verdad? De hecho. Que van caminando y luego se saludan. Y sí se ve que es mucho más alto Dwayne Johnson y mucho más ancho. O sea, en vivo hace una pinche mole ese güey. Ahora imagínate cómo se hubiera visto, por ejemplo, Brock Lesnar, güey. No. Que a la hora no. De pelear se veía chiquito Dwayne Johnson. No mames, güey. Del pinche. O sea, es impresionante. Brock Lesnar, para los que no lo saben, los guantes que utilizan en la UFC le tuvieron que mandar a hacer unos sí, claro. Que casi quedaban del tamaño de una manopla de béisbol. Simón. O sea, inmenso el tamaño que maneja. Sí, Brock Lesnar es un monstruo, güey. Y fue proctólogo. Ay, no, mames. Imagínate con esa mano. Ay, no, es que mejor métame el chile. Qué vulgar, cabrón. A mí me gustaría hablar de Mel Gibson. Básicamente en la película de Duro de Matar. que no duró tanto. Ya. Corte, toma dos. Que nos encontramos. Sigue riendo, güey. Escupa. Oscar, adelante. Síguete burlando, güey. ¿Sí, no? Bueno. Adelante, güey, ándale. Sí, en la película donde sale con este negro, ¿cómo se llama? Arma mortal, güey. Arma mortal. Arma mortal, güey. Un, dos, tres y cuatro. Gracias por participar, güey. Bueno, es que nací, cabrón. Pues cuando se enloquece el güey y empieza a tirar balazos y la chingada y madrazos. Muy buena película, ni para qué. ¿Cuántos sacaron? ¿Tres de ese? ¿Tres de esa? Creo que tres, ¿no? Hizo un turi, güey. Inventó toda la trama, güey. Saludos, Fonseca. No, es que se enoje y empieza a tirar madrazos y balazos. Me equivoco, güey. Bueno. Es lo malo, es un semidios, güey. Ajá, cabrón. Arma mortal, que es del 87. Es Martin Riggs y John Morta. Y está rankeada con un 84-85. Bien rankeada. Sí, súper, súper bien. Y era un policía veterano, que curiosamente era veterano de Vietnam. Es asignado como pareja a un policía con tendencias suicidas al que nadie quiere. A ambos tienen una cosa en común: odian trabajar en pareja. Ahora deberán aprender a confiar uno en el otro para poder enfrentar a una banda de traficantes. Esta película fue dirigida por Richard Donner. Estelarizado pues por Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey y Mitchell Ryan. Es una chingonería de película. Sí. De aquí se origina también una franquicia entera de películas, la 2, que es contra los sudafricanos del apartheid, un negocio ahí de tráfico de divisas. En la tercera, donde ya incorporan a esta Russo. Y hay una cuarta, donde ya incluyen a las triadas. Entonces está la cuarta, así como que ya. No más vi la primera. Ya recae. La 2 y la 3 sí aguantan, están muy chidas. La 3 está padre. Sí, la 2 y la 3 sí, están muy chidas. En la 2 ya pulen el concepto, lo dejan muy bien. En la tercera es una máquina perfectamente engrasada, güey. O sea, funciona muy, muy, muy bien. Pero la cuarta, así como que ya se siente gastada, ellos ya están grandes, ya les pesa el. Ahora sí, el personaje. Entonces ahí sí ya se. Y lo meten a los personajes de la familia. El negrillo y así como que... Ay, sí, ya empiezan, obviamente van creciendo en personajes, van agregando de las pasadas y obviamente que ya el elenco se hace muy grande, la fórmula se hace pesada y ya también la época ya no le ayuda. Entonces como que pasó ese boom de películas. No, porque de hecho, acción. Si recordamos, esta película fue entre acción y comedia, de las primeras que hubo. Sí, y lo hicieron muy bien, de hecho. Sí, porque hacían una pareja muy diferente. Ajá. Los dos personajes eran muy contrastantes. Sí, pues eran pero negro por blanco, ejemplo wey. Sí, blanco y negro. Pararon Jin Yang. Pero ya, por ejemplo, si hacemos la comparativa de Jackie Chan y ¿cómo se llama el negrito? Focus. Fíjate, la de Lethal Weapon 4 fue de 1998, es 10 años después de la primera. Entonces ya como que ya se decae bastante la fórmula. No, que yo te digo es la de Jackie Chan y Chris Rock. Ah, Rush Hour. Exactamente, manejan el mismo concepto, comedia, acción. Sí, pero los dos son bien estúpidos, entonces no. No llegan. Y otra de Mel Gibson, pues definitivamente tenemos que hablar de ella, es la de Mad Max. Por supuesto, es un pinche joya. Peliculón, güey. Joya. Y los vestuarios, y bueno, que sale Tina Turner en la tercera y todo el pedo. Y que se columpiaban así en la pinche esfera, esa maniaca. Sí. Chido, tiene buena película del tipo. Hay una donde él es Porter. Micro. ¿Te acuerdas esa película? ¿Cuál? Que él es Porter y que va por $70,000 desmadrando a todo el mundo por $70,000. ¿Cómo se llama esa película? Ay, cabrón. ¿De quién? ¿De Mel Gibson? Sí. ¿No es la de la... Ah, no. ¿Dónde le secuestran al hijo? No. No. No, él es como... Una especie de... Ay, cabrón, que... A ver, ahí está. Es... no es precisamente un policía, güey. Es como un... No sé. Pero le deben $70,000. El payback. Creo que es esa, güey. Creo que sí es esa. Y anda buscando que le paguen y luego... No, la payback va desgranando una serie de situaciones, ¿no? Contra puros malotes. Sí, creo que es payback. Sí, está chida. Ah, no, la que yo te digo es... Creo que se llama Ransom. Que es donde en Red Nacional agarra el micro y le dicen: ¿sabes qué? No pienso pagarte lo que me estás pidiendo por mi hijo. pero al contrario, lo doy al... Ah, claro, claro. Es Payback, es esa, de 1999. Sí, esa de Porter. Sí, es esa. Y la que dices también está padre, de un rescate, ¿no? Sí, esa está muy fregona también. De Ransom. Que doy una lana a ver quién se chingue estos güeyes. También está perra, esa está chida, sí. Él también se embarcó en ese tipo de género y le fue bien al Mel Gibson, Sí, y por ejemplo, creo que le fue mejor en este tipo de acción y drama que en el otro de más cómico. Seguramente, porque también se hace chistosito en esa. A mí se me hace sensacional la película de cuando le cae un relámpago o una descarga y escucha lo que van las muchachas. Sí, sí, está muy buena. Es sensacional. Gusto culposo. Eso sí, sí. Ahí sale la tía. La mencionamos. La tía May, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Sí, atendiendo los cafés. Sí, sí. O sea, ay, cabrón, sí, no, la elegancia aquí del señor Pantoja. Fino, muchacho. Más manifiesta. Y también sale la de Corazón Valiente. Sí, Corazón Valiente, ¿verdad? ¡Frido! Sí. Que también entra como de acción, por supuesto. Sí. Está chida. El que adelante, sigue. Artur. No, pues bueno, yo cambiando un poquito el paradigma de los trabadotes acá. ¡Ay, cabrón! El paradigma. Cambiar tantito el paradigma. Nada más de la culta de la noche. Que al final se quedan con la ruquita. Pues bueno, yo voy a hablar de un señor que sí está ruquillo, que fue mi maestro en Star Wars y también fue maestro de Batman. Y en la película de La Venganza, Liam Neeson está perrote. O sea, la neta, sí... Sí, hace mucho énfasis en la preparación, en las armas, en la estrategia y todo el rollo que puede tener un action hero. Y pues me quedo con este... ¿Cómo se llama? Este actor, Liam Neeson. No, sí, pero la película. La Venganza. O Taken 1, 2, 3. Ah, Taken. Taken. Taken. No, bueno, acá en Ayotzinapa le decían así. Ah, ok, Taken. No, aquí se llamó Búsqueda Implacable. Sí, Búsqueda Implacable. 1, 2 y 3. Sí, yo sé cuál. A ver, ese es del 2008, con el personaje era Brian Mills. Está rankeada, fíjate, es esas que bueno, con un 58-85. O sea, la banda la devoró, güey. Sí, así como que de aquí soy. Un agente de la CIA retirado viaja a Europa y deberá confiar en sus habilidades para recuperar a su hija que fue secuestrada mientras vacacionaba en París. Oye, por ahí sí, pinche crítica mamona, güey. Porque la película está muy bien hecha en todos los aspectos. Está padre. Sí, a mí sí me gusta. O sea, sí está recada. Está bien desarrollada, no es un cliché del todo. O sea, sí supieron agarrar una vena, un caminito adyacente. Y sacó una historia bien novedosa, güey, bien perra, un héroe bien cabrón, todo. De hecho, la película tiene un muy, muy buen elenco, porque estaba Maggie Grace, Funky Jansen y Leland Orser. La película, te digo, la primera fue muy, muy, la muy buena. La primera fue la mejor. Sí, de hecho, sin duda, fue la que pegó. No tenían idea para hacer franquicia ni nada. Simplemente fue una historia, pegó muy bien y como tuvo muy buena recepción y aceptación, que no siempre es lo mismo, sacaron la segunda, les salió también muy bien, y sacaron la tercera, y la tercera ya sí, ya valió madre. Le cayó un poquito. Sí, no. Pero está interesante, de todas maneras. Sí, está interesante, bien. Pero la comparas con las otras dos o con la primera. Que sale, no sé, creo después de estas, que también está en un avión y se agarra tiros contra unos güeyes, también está bien. Ah, chido, sí, güey. Non-stop. Esa, güey, está perra. Sí, sí, está chido. ¿Ibas a decir algo, Poncho? No, pues también luego este güey fue Zeus, güey, y fue Maestro Jedi. Así es, sí, pero Maestro Jedi. Sí, no, Star Wars es Qui-Gon Jinn, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver, pero es el maestrazo de la lista de Schindler. También. Hijo de su pinche madre. Bien, quisiera detenernos un poquito aquí para desgranar algunas películas de este actor que la primera vez que vi una película de él se me hizo fantástica, no tiene nada que ver con el género, y al año siguiente brinca con, pues, donde es su gran pilar, ¿no? Que es Tom Cruise, que la primera vez que lo vi debutó con Leyenda, que ahí está en Netflix, por cierto, ¿ya la viste? Sí. Fíjate que la vi otra vez y no la desmitifiqué. O sea, se me sigue siendo excelente. Está muy chida. No, está muy, muy chida. O sea, fantasía a todo lo que da, sensacional. Y luego viene Top Gun, ¿no? Que estaba acá en secundaria cuando salió esa película. Y de ahí empieza a desgranarse una serie de películas. ¿Fue primero la de Cóctel? No. Como te iba diciendo, gracias. gracias. empieza a hacer una serie de películas y empieza agarrar de ambos géneros de acción y como ciencia rositas, ficción, ¿no? Y, uh-huh. Sí, de ciencia ficción, exactamente, que es bastante ficción. Deplorable. Sí, güey. Por ejemplo, aquí en la lista que tengo aquí de su filmografía, que es hablando de como de acción, por ejemplo, está la de Days of Thunder, que es el corredor de autos, Simón, como de trueno, como Simón. De Daytona, quién sabe qué, ¿no? Sí, de NASCAR, las 500. Invadí tus terrenos, Berna, de NASCAR. Haciendo algo también, ahí está la de vampiros, sí. Hace algo de policías, de policíacas. Y luego viene la de Misión Imposible, güey, que no, es como, a partir de ella. Sí, maravilloso. Yo no sé qué opinan de esta serie de películas. ¿Cuándo son cuatro ya de Misión Imposible? Sí. Yo soy fan, o sea, y adicto, me declaro así, gusto culposo. Hagan lo que hagan, no, me encanta la. Están chingones, güey. Lo que pasa es que ha sido muy criticada porque, por ejemplo, en la tercera se vendieron completamente a Apple. O sea, es donde sacan los iPhones, sacan la. Claro. O sea, no, bueno, pues es el patrocinador, güey. Exactamente. Sí, no, pues sí se ve descarado. Pues negocio, cabrón. Sí, al final de cuentas es negocio. El product placement fue descarado. Ajá. Pero de todos modos, o sea, si, antes de eso, porque sí soy un Apple fan de toda la vida, pero antes de eso siempre me han gustado todas las películas. Empecé a escalar, de hecho, por la escena de la 2, donde. La de Ang Lee. Exactamente, y los lentes de Jima me tienen traumado porque son esos. Son unos Alfa Romeo que cuestan 14,000 pesos Oakley. Eso cuestan, güey. Ya cuida, no me los voy a poner, güey. No sé si sean los tuyos los originales, por eso la otra vez te estaba preguntando. Claro que son originales, güey. ¿De qué estás hablando? No sabía que no. Lo que pasa eso, es que wey. No. Se los venden 14,000 pesos. Yo los vi y dije, deme unos de esos, güey. No, lo que pasa es que tarjeta, los wey. Que usa. Los que usa él son de armazón metálico. Con piezas manipulables. Sí, sí, se después mueven, sacan, güey, la otra versión donde ya no es metal, creo que el otro es titanium, y este es de plástico. Por eso cuando los vi casi aquí me vine con. Cagas, güey. Incluso yo les quité los cristales con las micas originales. Digo nada. Porque le puse de aumento para. Sí, sí, los vi. Vale, para poder ver un poquito más de lejos. Pues, sí, bueno, es un gran personaje este Ethan. Sí. Ethan Hawke. Fíjate, esa de. Bueno, pues, primero la de Top Gun, que fue del 86, que fue la que lo lanzó al. Sí, ahora sí. Sí, su gran base. Arriba, ¿no? Ribota, güey. Sí, no. Ese es del 86, su personaje Maverick está con un 55-83, güey. No. El Tomcat, ahí ese avión se hizo inmortal. Y las motocicletas también las puso de moda. Sí, estaba cabroncísimo. Bueno, fíjate, posicionó los lentes Ray-Ban, la chamarra de pie. Él, sí, las motos. No. ¿Cómo se llamaba la maestra? Ahí va. ¿No? Oye. En la película tenía un elencazo, fíjate. Era Tony Scott era el director de la película. Tony Scott era un fantástico director que venía precisamente de los comerciales. Entonces tenía una visión fantástica para las imágenes, ¿no? Sí. Y el posicionamiento. Entonces, por eso la película tiene esa calidad. Ahora, el protagonista será Tom Cruise. Tim Robbins, Val Kilmer, Kelly McGillis y Val Kilmer. Val Kilmer también sale. Entonces, o sea, el Iceman, sí. Era el Iceman, güey. Estaba perrota, güey. A mí me encanta esa película, güey. Después sacaron como 8 millones de clones de películas de aviones, güey. Sí, Águilas de Acero. La sacaron Águilas de Acero 1, 2, 3, 4. No hay nada que ver. Sopilotes de Titanic. Y se canta pendejada más que sacaron, ¿no? Pero Top Gun no se le compara, güey. Serían de moda. Única. Y la otra es que precisamente esta de Misión Imposible, que es del 96. Esta es un. Hay que recordar que es un remake. Sí. Porque era un remake de la serie, original. De los 70s. Sí, entonces, ¿o era 60s? Yo no me acuerdo bien. Creo que no, era 70s. No, se me hace que los 60s, porque yo 60s. Lo vi en repetido. Entonces, bueno, esta pues será Ethan Hawke, que está rankeada con un 63-71 y fue dirigida por Brian De Palma todavía, maestro. Porque después hay que recordar que se retiró de la dirección, dijo, ya me tiene hasta la madre y a la chingada a todos, y se puso de nena y ya, bye. Y Tom Cruise compró los derechos de Misión Imposible. Exactamente, Tom Cruise, John Boyd, Emmanuel Baird y Henry Segni. Fantástica película. La primera. Y ¿no, el ranking de la segunda? No, ese no lo traigo, pero a partir de ahí viene ya la segunda, que fue con Ang Lee, que le hicieron muchísimo más de acción. sí, que se les pasó la mano. Sí, las la escena de las motos, sí, así sí, que sí, se sí, frenan. Sí, no, sí, no, ya, sí, la neta se les pasó la mano. A partir de la tercera le bajaron las rayitas. La 4 me encantó. Y empezaron a tomar precisamente su ritmo, ¿no? Y ya la verdad es que le dieron un cambio muy fuerte entre las de Misión Imposible y las de Jason Bourne, que mataron a James Bond. Es un hecho que por eso sacaron a, jubilaron a Pierce Brosnan, sí, y le dijeron, ¿sabes qué? Gracias, güey, pero pues tu James Bond ya se quedó, sí, atrasado, ya no podía competir, las no, últimas de James Bond que sacaron durante esos años fueron un desastre, y por eso tuvieron que hacerle un cambio muy radical cuando entró este Daniel Craig, y los gadgets, revitaliza que precisamente, y si te fijas, una de las primeras cosas que hicieron con Daniel Craig fue quitar todos los chingados gadgets, güey, a la fregada, o sea, sacaba una cosa. Lo hicieron más inteligente y que dependiera menos de los gadgets. Y más de chingazos, y le daban sus chingazos. Sí. Porque, por ejemplo, Ethan Hawke fue el primer espía que vimos en películas. Bueno, no el primero, pero sí a lo mejor el más visible, donde sí, sí le metían su chinga, güey. Sí. Y lo veías madreado el güey. Y como que, ay, güey, le voy a dar otro putazo a este cabrón a ver si le tino, güey. Y órale. Y en James Bond, no, siempre salía perfectamente peinado y todo el rollo. Sí, ya está fajado. Y... sí, no, no, no. Esa escena de la de James Bond donde se sale de un edificio en Barcelona, se cuelga, cae en el pavimento perfectamente intacto, pintado, no, es que es inglés, nice, todo el rollo. No, no mames, wey. Pero pues bueno. Sí, y te digo, hay otras, por ejemplo, la de que comentamos de la semana pasada, la del samurái. Ah, sí. También creo que hace una labor bastante interesante. Es la de Minority Report. Ah, también, pues ahí viene su lista, que también está bastante chida. Hay otra que he visto, híjole, como 8 veces, la de Valkyria, ¿la has visto? Ah, sí. Sí. Está perrota, güey. O sea, sí, la sigo viendo y la veo, dije, hijos, aparte su presencia con su uniforme y su parche y todo. A mí se me hace muy, muy, muy chido el... Sí, la verdad es que hay que reconocer que hace muy buenas películas. Y en la de Oblivion, incluso, que Oblivion. Sí, que le fue muy mal y no entiendo por qué le fue tan mal con la banda, pero a mí se me hace también chingoncísima, sí, la película. Está muy, muy chida. Sí, sí, sí, muy, sí, muy, sí, muy padre. Y bueno, no creo que este personaje, amén de que sí está bajo en cuanto Edge of Tomorrow. Ah, también. Está perrísima, güey. Sí, digo, no lo puedes comparar a lo mejor con Arnold o con Rambo, no, a pesar de que creo yo que a mí me gustan más las películas de él que las de estos personajes. Es que tiene su estilo. Sí, como claro. ¿Es mejor actor o qué? Es mejor actor que los otros dos, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, o sea, sí, sí, sí. Lo que pasa es que este sí es actor y el otro sí explotan muchísimo más los físicos. Sí. Y por ejemplo, acá es muy raro que veas que Ethan Hunt se quita la camisa o algo por el estilo. Creo que nada más hay como 2 o 3 escenas y no cumple así como deleite para las damas. Sí. No, bueno, pues habrá ya gustos para todos, pero finalmente creo que a lo mejor no, yo no lo pondría como que para topetearse contra eso, sino como que está en otro. Es héroe de otro. Está en la tipo, categoría, ¿no? de quien, de Bruce Willis, de. O sea. No, se me hace más fino, güey. Yo lo veo como que más de inteligencia. Exacto. Por ejemplo, ahorita mencionaba Jorge a Jason Bourne. Ah, claro. Que él es más otro, de wey, madrazos, él es más de armas, de carritos y a madres y todo eso. Y acá es más de estrategia. Sí, sí, pero bueno, también personaje, un chorro de películas de este tipo, ¿no? Adelante. No me puedo ir sin mencionar una de esas que son para mí. No, no, no. ¿Ah? Ícono noventero. Y que fue una de las, ahora sí que de los actores de acción que curiosamente pasaron así como que de repente medio desapercibido. Y ya cuando empiezas a analizar su filmografía, dices, ah, cabrón, pues sí tuvo bastantes. Es Keanu Reeves con Point Break. Claro. Point Break, me encanta esa película. Ya la hemos platicado en alguna ocasión, sí, por algunas u otras temas que ha salido. A los presidentes. De 1991, con su personaje de Johnny Utah, rankeada con un 68-79. Más o menos. Un agente novato del FBI va encubierto para capturar una banda de surfistas que roban bancos. Dirigida por Kathleen Bigelow y protagonizada por Patrick Swayze, Keanu Reeves y Gary Busey. Fantástica, es una película 100% noventera, no puedes negarlo, o sea, es un retrato, sí, es un retrato claro de los noventas, así era la década. Sí, el pedo. La década era tal cual, y además de eso la película es muy divertida. Este, y tiene además bastante fondo filosófico, que es lo que también le da mucho sustento. La escenilla esa donde se avienta sin paracaídas fue así como que no mames, cabrón. En aquellos años sí estaba muy chida. Sí, fue así que, no mames, qué arriesgado. Y una, por ejemplo, esa escena fue muy criticada porque decían, no mames, tardaron años en caer, y, o sea, que está muy larga la escena. Por ejemplo, Poncho, que sí se ha aventado, sabe que el tiempo es campeones. Pues es no, un chingazo, es, o sea, es en friega. Es una nada. Y acaban un y voy, corre, y calines, y todo el rollo, y pues no, ¿verdad? Ya habrían brincado como cuatro veces. Sí. Pero aún así, nos vale madre, la película es muy buena y las secuencias de acción son muy buenas, aunque sean irreales, te las tragas completitas, güey. Entonces, sí, sí, sí, sí. Las escenas son muy, muy, muy buenas. Y por ejemplo, este Keanu Reeves tuvo muchas películas donde la hacía de héroe de acción. No olviden, por ejemplo, la película esta del de Máxima Velocidad. Es buenísima la película con Sandra Bullock. Pero fíjate que, por ejemplo, esa me gustó sobresaliente. Porque en este caso el enemigo, por así decirlo, supera por mucho a Keanu. ¿Sí? Pero obviamente Keanu lo tenemos que posicionar. Esa fue una de las películas cuando estaba iniciando, todavía era así novato en Hollywood y todo, pero está muy fregona la película. Sí, hizo muy buenas películas. Johnny Mnemonic también era muy buena película, que era de ciencia ficción y un subgénero dentro de ciencia ficción. Estaba también lleno de acción. Sí, entonces también como El Abogado Lomax, que es un poquito fuera del contexto. ¿La hablamos? ¿Cuándo hablamos de esa? ¿La semana pasada? Creo que la pasada. No, la antepasada. Antepasada, sí. Y luego de ahí fue Neo. ¿Neo? Oh, sí, la de Matrix, no mames. Mr. Anderson. No, manches. Y para mí, la película que lo trae de vuelta de lleno, porque hubo una entrevista que le hicieron hace unos años donde él se quejaba de que pues ya no lo pelaban los estudios y que tenía problemas realmente serios de encontrar guiones y que realmente lo aceptaran para los papeles, que incluso ya tenía que ir a hacer castings para papeles cuando él pues ya tenía sí, ya tenía pues ahora sí que una carrera, y no lo decía por ser soberbio, sino que en realidad estaba batallando. Hicieron una película, por cierto, fue producida por Eva Méndez, John Wick. Ah, claro. Ah, sí. John sí, Wick, claro. del 2014, está rankeada con 85-80 con su personaje de John Wick. Un ex asesino saldrá del retiro para encontrar a los gángsters que le han arrebatado todo. No, es una maravilla, sí, la película. Yo no la he visto, güey. Sí, sí. Ve, la estrella en Netflix. Perrota, ¿está en Netflix? Sí, es una maravilla, güey. La escena. Es más, esa película la puedo volver a ver y volver a ver y volver a ver y me encanta. Y la escena la tengo, güey, también en la masacre del Blockbuster. No, manches. Ahí dije, serás mía, güey. Entré, fue lo primero que agarré, güey. Dije, serás mía. Y la escena del Red Circle de la discoteca, güey. No, no mames, es una chingonería. Esa es una escena compuesta de tres partes y son una mega balacera por todos lados. De hecho, la película pasó también a la historia por el body count que tenía. Hagan la cuenta, tráiganse de hacer cuando la vean y cuenten a todos los que se chingan, güey. Sí, no está perro. No, no es una mamada. Y los mata, pero. Y nada más. Sin piedad, para güey. Para que tengan la comparación, dentro de ese rango de los body counts está la de Kill Bill. Sí. Y sabemos que mata a Kill Bill a lo estúpido. A lo estúpido. Sí, y John Wick se le gana. Sí, le gana tranquilamente. Y digo, los mata culero, güey. Ese sí no se anda con fregaderas. O sea, los destroza a todos. Entonces, Keanu Reeves realmente tiene una historia muy grande dentro de los de las películas de acción, que a lo mejor no es muy reconocida, pero tiene el talento, lo ha hecho y lo hace muy bien. ¿Vas a mencionar Constantine? No, esta no es de acción, amigo. Pero bueno. No, pero está chida, güey. Sí, la película está muy chida. Y fíjate que en la de Matrix alcanza el epítome de todo lo que se vino cocinando de primeros rudos de madrazos. Oh, el epítome. Se vino el epito. Todavía se vino cocinando. Es como albur en latín, güey. Primero los madrazotes con los rudotes setenteros, güey. Y luego con la evolución de ese. Pues de los que ya hablamos ahorita del Action Hero ochentero. De las hiperviolentas noventeras que eran las matanzas cabronzotas, güey. Y lo coronó Keanu Reeves porque ya ves que sí fue orgasmeante para todos. Sí. Cuando llega al edificio con la gabardina esa negra, que él sí tiene la estructura de cuerpo. Así es. Que se ven altos, o sea, sí, del cuello alto y la espalda estrecha, como el imbécil este que le hizo de Anakin, güey. Sí. Él tiene esa misma estructura, por eso no le quedó. No. Lo que no tuvo Apocalypse, que él sí tiene así, proporción como de Lego, ¿eh? Como el bonito de Mega Bloks. Como cuadrado. De la banda de los Playmobil, güey. Y este güey sí tenía esa estructura, sí. Pero el pinche guardiano se le veía perrota. Hasta su pinche madre de armas. Y que las utiliza todas y cada una, matando un montón de cabrones. Esa escena, o sea, está perrísima. No mames, güey. Con la Trinity, que también, como no, ya estaba veterana, pero no hay pedos. ¿Qué importa? Lo mismo es planchar para desarrugar, güey. Claro. En esa película fue por donde. No tiraba ni el caldito. Comentario de la semana, güey. Andamos con todo el día de hoy. Los sentaron juntos, ¿verdad? Las 15 me separan, por favor, ¿eh? En esta película fue donde por primera vez vimos lo que viene siendo el slow-mo, que se interpretaba que la velocidad. Es como la cámara phantom. O sea, es como la cámara lenta, güey. Sí, hace cuenta. Pero así con términos. Para los de Conan, slow-mo. O sea, para apreciar los movimientos. Sí, exactamente. Donde. La trayectoria de las balas. Exacto. Que tuvieron la genial idea de representar que se rompe la barrera del sonido, que no la rompe, con esa remolinito que va atrás de ella. O sea, fue genial. El cómo lo representaron visualmente, esa velocidad. No, esas películas son muy perras. Y sí, Keanu Reeves, de repente, no sé si lo metieron a la congeladora, no sé qué pasó, pero. Es que tiene fama que no es muy brillante, güey, entonces no creas que. ¿Sabes qué? Empezó a hacer películas de género romántico. Ay, por ejemplo, sí, inclusive en esa. Ah, pues precisamente una. La de Jack Nicholson. Donde se enamora de la hija y luego de la señora. Que esa fue muy. Ah, sí. No recuerdo, claro. ¿Cómo se llama? Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder. Sí. Y luego la de la cabaña, buena. Que se mandan cartas, que es arquitecto. Ah, es patético eso. Esa sí, no. ¿Quién es la muchacha? Es Sandra. Es Sandra Bullock. Sandra Bullock también. Sandra Bullock. Premoniciones. Ah, chingada, iba a decir Sandra Bullock. Ya me pasó como con Alexander Dumas, güey. Por tarde culo y no querer, güey. Sí, empezó a hacer otra. Antigua ya con este. Ay, el señor de la. El chivo de la señora Daisy, ¿cómo se llama ese güey? Morgan Freeman, ese, la del agua. Zamorita, güey. ¿Qué hace de. Fuera de bombas nucleares. Fuera de control. Ay, ¿cómo se llamaba? Chain Reaction. Reacción en cadena. Sí. Reacción en cadena. También ahí. Chain Reaction. Wow. Sí, muy buena. Bueno, ya es hora de los estoy combos, ¿no? No, todavía no. Ah, qué bueno. Estamos bien. Sigues, otra. Voy a mencionar uno que sin duda es un héroe de acción. Ganado a pulso, cabrón. O sea, no. Él ganado se ganó. No le regalaron a nada. Putazos. Sí, ganado a putazos. Danny Trejo. Ah, claro. Danny Trejo, güey. Machete. Machete Don Text. Machete Don Text. Es de esos que todo mundo identificamos, que para nosotros que sí vivimos décadas anteriores, no como ustedes, pubertos. Saludos, Turi. Saludos, Iván. Él solito se ganó el lugar. En Sangre por Sangre. Ni siquiera aparece en el chingado reparto, güey. No. Pero todos nos acordamos de Danny Trejo. ¿Y si sabes dónde salió, güey? ¿Dónde? De la cárcel. ¿Cómo? Es neta, Danny Trejo salió de la cárcel. Ah, güey. Sí, por supuesto. Un productor de una de las películas de Hollywood, películas de Hollywood, por X situación, fue a dar al botellón. Uh-huh. Y ahí conoce a Danny Trejo, pues en la población general de la prisión, y que pues era un badass el güey, y así como que, ah, cabrón, pues imponía, ¿no? Ya. Él cumple su condena, creo que era por algo de fraude, una cosa, algún delito menor. El chiste es que fue a dar allá. Sale rápido todo el rollo, estaban haciendo una película de acción. Era Sangre por Sangre. Y, pues fíjate. Y entonces necesitaban a un extra, porque el extra que con tenían se accidenta. Y se acuerda y dice: ah, fue pues extra este cabrón a lo mejor nos ayuda, y creo que ya salió. Y lo contacta fuera de prisión precisamente y le dice: oye, pues ven, échame el palo. Y el otro: pues sí, man, órale, porque en prisión se llevaron bien. Y y ándale que se lo lleva. Y ahí entra al cine y a partir de ahí hace carrera. Es que mira, te voy a dar información noventera, ¿eh? Se me hace que cuando hicieron Sangre por Sangre todavía no salía del bote Danny Trejo. ¿Por qué? Se me hace, o sea, porque el rumor era de que cuando hizo la de Sangre por Sangre verdaderamente era un convicto. Sí, te digo que ahí andaba. Y entonces luego, igual a partir lo de dejaron ahí, salir nomás para hacer eso, ¿eh? Pues ya ves que salió en el del Crepúsculo al Amanecer. Estuvo en una extraordinaria película, la de Fuego contra Fuego, güey. También. De balazos, güey. Ay, esa es maravillosa, güey. Es una la balacera que mencionamos del banco es una de las mejores. Y dicen que es la mejor, güey. Sí, y es la mejor. Incluso es usada para. Sí, también. La de Heat. También sale ahí, no mames. Sí, es la, está usada incluso para enseñar a equipos SWAT y a equipos de este de Navy SEALs de cómo hacer eso. Es que lo malo es que nunca he estado en un, hasta Machete, nunca había estado en un papel que lo pudieran reconocer. Pero como dices, pero, tú, o sea, sí, es que siempre lo ubicabas. Este, pues acuérdate hay... que también salió de Z, güey, en la de Depredadores, güey. Simón. ¿Sí? Y lo matan luego, luego. No, hay una que se llama... de películas de hay él, una que sí. se llama Asesinos Sustitutos. Se trata de que contratan un super asesino que era pues el mejor, el más cabrón de todos, y lo tienen obligado, este, lo tienen obligado porque está amenazada la familia o lo que tú quieras, ¿no? Y el chido es un japonés coreano chino de raza oriental, lo mismo que el asesino. Entonces finalmente él se revela y empieza la persecución entre los gángsters del que lo tenía chantajeado y el asesino que se lo sacaba mamonamente a todos. Y ya cuando le dicen, pues se nos volvió a escapar, jefe, ya mató un chingo, le dice, pues sí, güey, o sea, ¿cómo mandas perros a cazar lobos, güey? Fíjate, en su filmografía tiene 293 películas. No, güey, manches. No jodas. Y entonces este manda a traer dos mega super asesinos, que es un alemán y un mexicano, un latino, y el mega asesino que llega es Danny Trejo. Llega ahí un güero medio mamalón, que él muere una balacera en el cine, muy bien hecha esa balacera. Y Danny Trejo llega hasta la escena final, donde ya se agarran de manera espectacular los dos hiper asesinos. Y al final reconoce Trejo que fue superado en estrategia, ya con la pistola en la cabeza le dice jaque mate. Sí. O sea, sí. Sí, está muy sí en el duelo mano sí, a mano. Fíjate, sí tiene 293 películas como actor. 10 como productor y 73 como él mismo. Fíjate, o sea, no, tiene una cantidad impresionante, se la pasa. Ha cambiado mucho. Sí, cabrón. Y fíjate que él es un, por sí mismo, él es un personaje. Sí, claro, o sea, con esa pinche cara no puedes aspirar sí. a ser el galán, güey. Y sin embargo, con ese aspecto rudo de la jodida, ha sido cómico sin hacer chistes, güey. Ha hecho escenas románticas sin ponerse cubierto de melaza, güey. Melaza. Y por lo rudo le sale natural. Porque ya ves que cuando es el tío Machete en las de Spike, es, ¿no? ¿Cómo se llaman? Spike Kids. Y los mini espías en la 3 y la 4, creo que es donde sale. Este. O 2, 3 y 4. Pues cuando sale el tío Machete, güey, es la mamá de ese güey. O sea, sí que hay chidote, todo. No es necesario que trate de fingir una personalidad que no tiene. No, le queda. Y es gracioso. Sí. En la de Machete, cuando se da sus arrimones con todas, güey, estuvo perrote. Y no necesito actuar ni querer conquistar. Nada, güey, así, Machete don't text. Así como es él. Directo. Ha hecho un chingo de facetas. Ese es un héroe de acción ganado a pulso, güey. O sea, a base de trabajo duro, que fue bien reconocido con el estelar con Machete, bien acogido por la banda, pero no nos resultaba desconocido, güey. ¿No? Ya sabíamos que Danny Trejo es Machete, güey. Sí, como dice Jorge, ya varios papeles ha salido con su propio nombre. Y aunque haya salido en papeles secundarios, Siempre lo hemos identificado. Que es algo que... Sí, pues ya ves en Conner. En Conner. No mames, güey. Con todo y que ves que el chido era el pinche locote, güey. El que sí, se queda el último jugando con niños. De todas maneras nos acordamos del pinche Danny Trejo. Sí, está perrote. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Adelante. Muy bien, bueno. Vamos a romper un poquito el esquema. Y desde que publicaron que íbamos a hablar de este tema, yo dije que iba a hablar de Batman, cosa que resultó bastante raro para muchos de ustedes, lo sé. Pero voy a hablar de otra manera de lo que es Batman y un héroe de acción. Y estos son hechos sacados de dos libros que mañana les publico el link, que es Becoming Batman o haciéndote, convirtiéndote en Batman, y el libro esencial de Batman, la enciclopedia, donde habla que, más o menos para que se den una idea, estamos hablando de que, número uno, los dineros. Ocuparíamos alrededor de 682 millones de pesos, de dólares o piticlines verdes, para lograr tener la riqueza que Bruce Wayne tiene. El puro traje de Batman tiene un costo aproximado de $1,000,000 y el Batimóvil $18,000,000. Dos. ¿Negros? Dos. Obviamente. Muy bien. Albinos, güey. Todo inicia a los 8 años, como bien lo sabemos, pero en ese detalle no me voy a meter. Batman o Bruce Wayne está reconocido con un EQ de 192. Para que se den una idea, Albert Einstein está por debajo de él. Y che, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el que echamos carrilla de tu amiga? El que sale. ¿El Pretzel? Anthony Hopkins. ¿El de Anthony Hopkins? Stephen Hawking. Pues este personaje, Anthony Hopkins, tiene ándale. Tiene por debajo de ese nivel. Ah, ¿cuánto tiene Stephen como Hawking, de veras? Anda como en 143. Después, pues casi nos topamos, güey. ¿Haz de cuenta? No es que puede nosotros ser, pinche Hawking sí está cabronzote, güey. Bueno, eso se supone que es por lo que hace Batman. Ahora, para que midamos un poquito su fuerza, se supone que en el bench press, que es la prensa de pecho, que humanamente una persona común levanta 3 discos de cada lado, Batman levanta 11 de cada lado. Ay, güey. Sí, se las deja Irineo bastante gacho. Después de sus 20 años, tiene un consumo de calorías de 4,000. Ya es que ahorita te dije que íbamos a platicar de eso. Dentro de esas... Es porque soy gordo, güey. Sí, fat también. Dentro de esas 4,000 calorías, tiene 3 entrenamientos intensos y duerme con un programa que se llama el ciclo de Uberman. Uh-huh. Este ciclo fue presentado por primera vez por Da Vinci, que es un ciclo donde cada 3 horas duermes alrededor de 20 a 30 minutos. O bien, en esas 3 horas tratas de completar lo que se llama RM, que son las siglas que se dan para describir los movimientos rápidos de los ojos, que es cuando tu cuerpo realmente entra en un descanso total. Ahorita platicábamos fuera de micro, Stoico y yo, acerca de que qué tan posible es que te mueras si realmente no duermes tanto. Pues es realmente imposible, siempre y cuando tu ciclo RM sea de un porcentaje. O sea, güey, ¿me estás diciendo que no debo de hibernar? No, precisamente. Debes de hacer todo lo contrario. Ahora, este mismo ciclo no solo lo presentó Da Vinci, también lo manejaba Hitler, Benjamin Franklin, y uno de los presidentes que se me fue el nombre y no lo tengo notado. Ahora, ¿qué más se requiere para ser Batman? Bueno, tiene un conocimiento de alrededor de 20 idiomas. Estudió teatro, artes marciales, sabe hacer nudos profesionales, sabe leer los labios, es ambidiestro y se entrenó para desarrollar varias habilidades, entre ellos la sinestesia. Era un chingo de varo. Dicho, además de kabuki y pole dance. Sí, obviamente. La sinestesia es algo que ya hemos platicado, que es la asociación de palabras con colores, con formas. Esto es lo que te permite hacer mapas mentales para tener datos precisos y tener una memoria muy buena. Que es lo que hemos platicado, no recuerdo cuándo, que tú tienes... No te acuerdo. Pues no me acuerdo de qué capítulo hablamos, sí, pero que tú tienes una memoria increíble y básicamente con eso se puede lograr. Y que no tengo dominio del pensamiento abstracto, ¿no? Exactamente. Sí. Pero tengo un pinche pitote, güey. También presenta... Ya van 3 comentarios. ¿3? Bueno. Míos, güey. No, perdón. Más 5 del Oscar y 2 del Arthur. ¿5? A sus 14 años ya se había graduado. Estuvo en 2 universidades diferentes. En cada una de ellas no pasaba más de un semestre. Es decir, a los 6 meses se iba. Y presenta un tipo de pensamiento tipo Sherlock Holmes. De hecho, su personaje está basado 100% en eso. Fue entrenado por muchos detectives y, aunque no lo crean, metió solicitud al FBI y nada, duró como 2 semanas. Pues es fresco el güey. Sí, pues a huevo. Él lo que siempre consideraba era estudiar todas las cosas que fueran necesarias siempre y cuando le ayudaran a desarrollar lo que él buscaba en sí. Por parte de eso, creo que eso es todo. Y bueno... Regresando al tema, lo que nos importa es... Fíjate que no tiene que ver, pero estuvo chido, güey. Lo que pasa es que exactamente, si tú te preguntas qué es lo que necesita Stoico, Jorge y cada uno de nosotros para ser un verdadero action hero, lana, güey. La respuesta número uno, ¿cuál fue lo que dije primero? Dinero, a huevo. No, ni madres, güey. ¿Cómo quieres pagar un action hero que viva un año como vivimos aquí en México y se muere a la chingada, güey? Por muy valiente que sea, güey, acaba empeñando las pinches balas de la M60. Ahí está Nacho Libre, güey. Sí, ahorita iba a hablar de Jack Black, güey. La verdad. Bueno, más o menos para que se den cuenta lo que requiere un action hero en vida real. Bien. Oscar. Estuvo chido. A ver con qué sale este güey. El que sigue, gracias. No, no, ese es mamón. Una película de los... O un actor que en su momento también quiso entrar a este género, ese, este Eddie Murphy. Gosh. En los 80s, 84, protagonizó una película que se llama Beverly Hills Cop, o un detective suelto en Hollywood. Y bueno, la parte más rescatable de esta película definitivamente es el intro en la persecución, la primera persecución que hay. Y era un tipo de, pues sí, de acción así comicón del que estábamos hablando hace rato. Creo que sacaron como 3 o 4 películas de esta misma franquicia, que yo nomás vi hasta la segunda, y fuera de eso pues ya valió madre todo lo demás, ¿verdad? Sí, bueno, el que sigue, pues gracias. Ahí quedaba Will Smith, güey, también es negro, genérico. ¿Pero qué película tiene como es? No, o sea, pues más que Eddie Murphy, que nomás salió del pinche faraón, güey, del burro de Shrek, güey. Y este güey por lo menos fue de los Bad Boys. Y luego fue el de Yo Robot, güey. Y luego el piloto del Día de la Independencia. La leyenda. Y de Hancock. Hancock, exactamente, güey. Sí. La de los zombies, güey. La de... Soy leyenda. Pero no son zombies, güey, ¿o sí? ¿Qué son? ¿Sí es como zombie? Ah, está bien. ¿O qué son, güey? Como nosotros mañana. Sí, ¿no? No sé, güey. Sí, ¿no? No, pues, se durmió porque sí. Este güey, pues, ¿qué, güey? Bueno, yo quería hablar de él, güey. También no, es el, bueno, el... ¿Cómo se llama? Es el piloto en el Día de la Independencia, güey. Después de 3 horas, güey. Después de 3 horas, güey. Ah, pendejo, güey. Estoy a nivel Oscar, güey. Yo traigo personaje negroide ahí, así que sea de ese tipo. O di que hay. Las de Eddie Murphy son las de Will Smith, al fin son negros, güey. Cállese, güey. Es la misma. Son de color serio. El que sigue. Sí. El que sigue va a ser tú. Jason Statham. ¿Statham? Statham. Y la de Transportador. Ese se me hace también muy cabroncillo. Sí, güey. También con un dominio de... todo lo que hemos estado hablando, artes marciales, etcétera. Y pues no sé qué podrían comentar en lo que arregla esta madre. Bueno, yo soy fan de las 3 del Transportador y prácticamente... Ay, casi no me cae, güey. La 1 más o menos. La 1 sí me gustó mucho. Las otras ya le metieron mucho CGI y mucha... Está mamona. Jalada, sí. Pero de todos modos es así como lo de los carritos y todo lo de artes marciales tipo Jason Statham. Sí, soy fan... No sé si viste la de... Donde necesita meterse... Alto voltaje, no recuerdo cómo se llama en inglés. Crank tiene 2 películas. Son bastante estúpidas, cómicas. Y retomando la de Arthur, una de las cosas que... Ay, <yeah. risa> pero nada más por encimita. Focus. Presenta exactamente lo que hemos mencionado. Vehículos, artes marciales, pastelitos... músculos. Ay, tiene buena música. Es eso. No es banda sonora hecha y adaptada especialmente para la película. Simplemente son retomadas de otras, de los mismos que están pegando en ese tiempo. Y pues a mí me gusta bastante. En la de Crank se llama Chepchelius. Chepchelius, como uno de los seguidores. ¿Ah? ¿Sabes qué? Me caga la madre ese güey. ¿A poco sí, güey? Porque no, el pobre fan, güey, no mames. ¿Sabes por qué? Porque es un... Sí. Es un actor que siento que está muy forzado a la de a huevo. O sea, a la de a huevo lo quieren posicionar. Deja que terminen acá. También sale en Rápido y Furioso. Sí. En la última. O sea, a la de a huevo lo quieren poner con papeles de acción. Yo creo que su papel más completo valga todavía la comparación, es precisamente la primera del transportador. Todas las demás, la verdad es que sí está muy forzado. Hay una tendencia constante precisamente de ponerlo como action hero, y la neta, después de un tiempo dices, hey, no le han cascado, ninguna realmente le ha cascado. La única que más o menos fue la del transportador, y la terminaron explotando en tres películas. Sí. Ya quieren hacer la serie también del transportador, güey. Y nada más, güey, no le ha pegado nada. Pues sí, pero en Los Indestructibles sí. Es el... La carrera de la muerte también es sale. Es el 1 de 8. Sí, claro. O sea, realmente como actor, él solo no ha logrado tener. A mí se me hizo su participación en la de los Mini Coopers. ¿Cómo se llama esta película? The Italian Job. Ahí sale, ¿no? Sí, sí. Ahí la hace chido, ¿no? Sí, pero volvemos, es secundario, ¿no? Volvemos al mismo punto. O sea, es uno de. No es el. No uno como protagonista realmente que sea buena y que sí pegue, no ha tenido más allá de esa primera del transportador, porque ni la segunda, ni mucho menos la tercera, güey. Sí. Entonces, por eso me caga. No me caga él como actor, sino más bien los papeles en los que a huevo lo quieren poner, sí, que no le quedan. O sea, no ha funcionado y no tiene realmente química con la audiencia. De hecho, otra donde sale y tiene un poquito más de diálogo y se ve más, por así decirlo, tipo actor es la de Snatch. Y es uno de otra exactamente, vez. Exactamente, volvemos a lo mismo. Y en esta última de, con Brad de los carritos, con Brad Pitt, siendo uno más de, le dieron bastante poder. A mí sí me gustó el papel que interpreta. Se ve un poquito más actuado, como bien lo mencionas. Ay, esa no la he visto, la 7. Vale la pena, creo que es de las mejorcitas. No, güey, pero es que sabes qué, güey. No tengo que decir al respecto. Exprésate, maestro, exprésate. Es que sabes que... No, si quieres, no. Acuérdate que estamos en un foro libertario. Sí, es un desastre. Pero ¿desde cuál? ¿Cuándo sí, retomaron al pinche Toretto? ¿En la 4? ¿Cuál es la 4, güey? La 4 es donde cruzan de México a Estados Unidos por túneles. Ajá. Donde matan a... ¡Ay, sí, güey! A sí. Trump le va a dar un algo en esa película. La primera está perrota, güey. La primera sí. La segunda. ¿Reto Tokio? No. No, esa es la tercera, güey. No, la segunda. ¿Cómo va a ser la? Sí, por sí favor, la cambiaron. Güey. ¿Es la de Too Fast, Too Furious? No, la dos es la de Drifting. Sí. Claro que no. No, no, sí, espérate, sí, ya me equivoqué. Chingao. Sí, ya. Es donde. Bueno, ay, fíjate, sí, fíjate. Sí, ya, perdón, ya. Las tres están chidas. Bueno, nada, la dos es un pinche churro, mamón, nomás por la carrera del Challenger y del Camaro. Sí. Pero la uno y la tres están buenas, güey. Sí. Ya las demás valen para pura chingada. Lo que pasa es que. Pero yo las veo por mi mamita Michelle Rodríguez. Son películas que nada más vas a ver tres escenas y ya se acabó. Simón. Porque realmente no presentan tanto. Es que se desfondan, güey. Es el efecto mogul, güey. Lo que pasa es que, dime qué historia puedes tener. Sí, o sea, no empieza así. Bien, güey. Tiene cosas padres, güey. Los efectos están chidos, los carros poca madre. Y luego lo desfondan para que los mogul lo puedan consumir, güey. Sí. Ya lo que es el clímax de la película ya es completamente ridículo para las personas que pensamos. Pero para los mogul son así un parque de diversiones, güey. No, y dime si no, o sea, termina la película, la función. Y cuando salen y se parten la madre, güey, el carro. El estacionamiento del sí. Cine, güey. Y ya como que nos perdimos un poquillo, Jima. Bien, eso está no puedo llegar a la serie de los combos sin dedicarle especial atención a este héroe de acción de los 80s, muchas veces vilipendiado y menospreciado por su corta estatura, pero tuvo la capacidad incluso de topetearse y codearse con Bruce Lee, güey. El regreso del dragón. Ay, cabrón, ya. Chuck Norris. Hijo de la chingada. Clásico. Este es un maestrazo. Sí, no, no. Es inmortal. Sí. Tiene 76 años. Es como, güey. Cher en hombre, ¿verdad, güey? Sí, güey. Porque sí. ¿Ya has visto sus fotos sin bigote, sí, güey? Sí. Así como que, no mames, güey, píntate lo que sea. Es que ellos no se hicieron cirugía, güey. Se embalsamaron, planchar, güey. Se embalsamaron. A mí no me hacen pendejos, güey. O se bañaron en cera, güey. Hicieron algo alguna pendejada, sí, algo güey. Sentaron. Porque ves que Cher en algún momento se momificó, güey. Y se quedó como en el 81 y apareció igual en el 2000 y tantos con la de ¡Ay, mi vida! Y dije, ¡ah, chingado! Pusieron un pinche maniquí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Y el Chuck Norris igual, güey, ya no volvió a salir hasta Los Indestructibles, que volvió a salir igual. ¿Que antes? Se momificaron, güey, fue taxidermia, a mí no me hacen, güey. Algo tiene. Sí, bueno, pues este personaje que empezó en los 70s a hacer películas, digo ahí, pasándolo más o menos, pero en los 80s. Sí, ahí fue donde explotó. Es donde despierta, ¿no? y donde lo proyectan como un personaje de este tipo, ¿no? De héroe de acción. Héroe de acción. Yo creo que la película que más le recuerdo es la de Delta Force, que era como la pasaban en el cable en aquellos entonces, que sería mitades de los ochentas, estaba ya en la prepa. Invasion y, USA. Y en el Movie Channel. Sí. La pasaban, pero bien seguido el Delta Force. Y estaba padre, la verdad, se me hacía padrísima. Aún con esa investidura agringada, pues bueno, tenía que ser. Nos salvan y nos rescatan a todo el mundo. Pero fíjate que aquí en su lista de películas, por ejemplo, él trae la de Octagón, que ya empieza él con sus... como les decía, qué bueno que no me micro. El micrófono, sí, Jorge, güey. Sí, es cierto. Empieza con este tipo de películas de. Ya es que era un maestro de las artes marciales. Tenía muy hecha su. Esa patada de vuelta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama, Carlos? Shoryuken. Shoryuken, güey. Una patada de giro así, pero por arriba, perrota, güey. Si es Kung Fu. Se llama Dragón Volador. Si es MMA, es nada más de giro completo. No, yo creo que era Kung Fu. Era sí, Kung Fu. No existía eso. Kung Fu se llama Dragón Volador. Sí, porque él fue alumno de Bruce Lee. Y la que aventaba la de Viajeros en el Tiempo, que es la misma, pero sin el salto, se llama Colazo de Dragón, esa patada. Ok, y antes de esta de Delta Force empieza con una serie, que creo que dio para tres o cuatro películas, de Missing in Action. Esa es la que iba a presentar. Una, dos, tres, sí. No sé si hasta cuatro, no sé. Sí, hicieron Missing in Action hasta la cuarta. Hasta de la hecho, cuatro, exacto. Chuck Norris, la carrera de Chuck Norris es extraña porque tuvo varias etapas. Es extraño, güey. Sí, de hecho. Sí. Pero tuvo varias etapas. Primero fue su etapa de artes marciales, porque hay que recordar, como bien lo menciona Jima, él fue alumno de Bruce Lee. Maestro, él junto con Karen Abdul-Jabbar y un par de estaba Jackie Chan. Se me fue el nombre de este otro güey, un actor también muy famoso de los 60s y 70s, uno güero, pero que bueno. Salieron en la película de Bruce Lee, la del dragón. Operación Dragón. Sí. Y ese es que siempre se me olvida el nombre, Corbin. No, bueno, ahorita me acuerdo. El punto es que tuvo esa etapa de actor de películas de artes marciales. Luego, en los 80s, que es donde digo que ahora sí que estalló el cine de acción. Sí, catapultó. Empezó a disparar balas también a lo pendejo, ¿va? Y la película de Delta Force, la película de Invasion USA, donde claro. Y la película que lo consagró como héroe de acción fue precisamente la de Missing in Action de 1984. Y la trama, por eso también quise retomar la de First Blood, porque va muy parecida. El coronel James Braddock, quien escapara de un campamento de prisioneros de guerra hace 10 años en Vietnam, ahora busca la ubicación de un campamento de prisioneros perdidos en acción y rescatarlos, pero es obstaculizado por su mismo gobierno, que clama que no existen ya prisioneros. Es Rambo 2, güey. Exactamente. Es exactamente Rambo 2, güey. La misma trama, la misma idea, lo mismo todo. En esta ocasión, pues fue con Chuck Norris, Emmett Walsh y David Tess. O sea, los tres otros güeyes valían para pura madre. Ni en su década los conocían, güey. Pero la película se hizo súper popular en Estados Unidos, güey. Y dio precisamente pauta a toda una franquicia con otras cuatro películas de Missing in Action. Todas las demás eran espantosas, ¿eh? Pero, de hecho, pasaron. No, Delta Force, no, hay pero, chidas. No, esas de Missing in Action, esas que te digo, pero. Pero la primera era muy chida y le dio la pauta para todas las demás películas. Incluso vale la pena mencionar que en alguna de estas películas, no sé si en Delta Force, empieza a chambear mucho con un otro que es, digo, realmente no. Sí, sí es una redacción, pero ese es sesentero. Sí, es el que te digo que también fue alumno de. Que hizo, no, espérate, alguien que salía en las películas con él de su jefe. Que hizo en su momento también 12 del Al Patíbulo, ¿no? Sí, es ese güey. Gorky Park. Gorky Park. Y Lee Marvin. Lee Marvin. Él también era alumno. Está perrote, güey. Él, sí. Junto con Karen Abdul-Jabbar y Chuck Norris, eran los alumnos de. Sí, no muy agraciado físicamente, no. ¿Verdad? Pero también es un personaje de acción ese güey. Sí. O sea, en finales de los 70s incluso. Pero Chuck Norris le tiraba a Bruce Lee, ¿no? Sí. De hecho, yo era lo que sabía, que no había sido alumno. Él, de hecho, por la fuerza, él estuvo en la Fuerza Aérea y de ahí tuvo un arte marcial que se llama Taekwondo, creo, y de ahí salió como campeón de cinta negra por muchos años. Se encuentra con Bruce Lee como un rival acá chido, inclusive alguna vez se dieron un tirante y creo que sí le dio carrillón el Chuck Norris. Pero así creo que era la... Sí. Fíjate, esta, la de Missing in Action, está rankeada paupérrimamente con un 21.42, güey. Pero sí, era... No podíamos dejar pasar esa corrida de películas. Y después Chuck Norris tuvo su serie de televisión. Ah, la de Texas Ranger. Texas, ¿te acuerdas? Claro. Fue muy exitosa. Y duró 20 años, es un chorro. No me acuerdo cuántas temporadas tuvieron. ¿Cómo se llamaban? Walker, Comisario de Texas. Sí, aquí. Rangers de Texas. Sí, también por ahí es una película. Pues yo creo que también está rankeada del Nabo, güey. Pero así, a mí se me hacía muy chida, que era la de Firewalker, buscando un tesoro de los mayas y aztecas, sí. No sé qué. Ya con tintes más comicones, ¿no? Sí. Ahora, trivia de Chuck Norris. En toda su filmografía, ya sea en cine o en televisión, nunca dice una grosería. Ah, qué elegancia, pero... está como nosotros. Nunca, wey, nunca dice groserías. Exactamente. Nunca nosotros dice groserías. ¿Ya ves, Pantoja? Nunca, nunca hay escenas de sexo o de desnudez. Pinche mojigato. Es reglas muy cuidadito. Sí, él cuida mucho eso. Por ejemplo, él es muy... Está muy como Flanders, güey. ¿Le rompió el sapo o qué, güey? No, simplemente le parece... Es Flanders, él lo menciona y dice que le parece de mal gusto, güey. Sí, porque lo han entrevistado, sobre todo por lo de las groserías. Sí, de manera barata de hacerse de pinche, ¿no? Si hablamos de mal gusto, sus pinches barbas y el pelo en pecho no era precisamente mucha clase, güey. No, es que todo lo que tapa ayuda, güey. Exactamente. Pues sí, bueno, no quería brincarme a este personajazo que, pues ahí está, ¿no? Es de los chidos de esa época. Adelante. Jason Bourne, no podemos dejarlo. Jason Bourne, como lo mencionamos hace un rato, junto con Tom Cruise en Misión Imposible, le dieron en la madre a pues ahora sí que James Bourne, lo pusieron en serios problemas a la franquicia. Y bueno, pues la película con la que lo conocemos en el 2002, que es The Bourne Identity, rankeada con 83.93, un hombre herido de bala flotando en alta mar es salvado por un barco pesquero que ahora sufre amnesia, debe eludir a los que lo persiguen y recobrar sus recuerdos. Protagonizada por Frank Capotente, Matt Damon, Chris Cooper y Clive Owen. Esta película de Bourne Identity no fue la primera, porque ya hubo una versión anterior en 1988 con Richard Chamberlain y está basada precisamente en unas novelas. Entonces no es nada así como que dijera nuevo. No, la diferencia estuvo en que fue un muy buen remake, una muy buena adaptación de las novelas. Y le cambiaron y le dieron un muy buen giro al género de espías y de acción. Esta pues dio pauta para tres películas. Ahora están haciendo... Bueno, la cuarta no la cuento porque en realidad no sale Jason Bourne. O sea, sale otro güey. Sale otro güey en... Ahora sí que... De triste memoria, ¿no? Sí. Sale ¿Perdón? Nada más que con micrófono. Que le hace de ojo de halcón. Es correcto. ¿Es ese güey? Sí, ¿cómo se llama? Sí, es él. Es él, no me acuerdo cómo se llama, pero... Que también sale en Misión Imposible. Sí, él, por cierto, sí, ahí sí, también sí, sale. Sí. Pero, su compañerito, ¿eh? Sí, esa película pues, realmente no es Jason Bourne, no tiene que ver nada con Jason Bourne. Y están preparando ahorita la cuarta de Jason Bourne, o la quinta, si quieres tomar en cuenta esa otra. Ya con Matt Damon otra vez. Con Matt Damon de regreso. Y que por lo poquito que nos han mostrado, se ve también perra. Entonces dices, órale, se ve chido. Paul DeGrasse, que era fue el director de la segunda y la tercera, chido, y la primera pues fue dirigida por Doug Liman. Entonces son muy buenas películas, muy divertidas. Es un must. No, sí. No te la pierdes. Tiene todo, golpes, sí, balazos, persecuciones. Sí, están chingonas. Bien. Última ronda y ronda de Estoy Combos. Sí, güey, ya llevamos ya. Ronda. Mira, nunca vienes ni nos oyes, güey. Te cabrón. Pinche cargado, güey. Otra vez, maestro. Ronda final, ronda de Estoy Combos. Sean breves porque ya no tenemos tiempo, así que dele. Ronda final. Vámonos, yo me iba a guardar ya. Los Indestructibles para el Estoy Combo, que es toda la danza de los viejitos. Porque quería decir que fue triste de que en realidad Stallone sí pretendió meter a los action heroes y ya, o sea, él no quería a los viejitos, güey. O sea, por eso estaba Jet Li, por eso estaba el pendejo el transportador, o sea, se trataba de que eran todos juntos, pero lo más triste fue que le quedó la danza de los viejitos. Pero como la quemé estúpidamente hace rato, me voy con un mini Estoy Combo. Vincent Cassel y Richard Greco. Vincent Cassel por sí mismo no es un héroe de acción, es un magnífico actor que, por ejemplo, en películas como Irreversible, que es una película completamente perturbadora, que narra la ira del novio al ver a su novia, en ese entonces su esposa, la mamazota Mónica Bellucci, abusada sexualmente. La escena de la violación es asquerosa, güey. O sea, es tan real que no te la puedes repugnar, que no le puedes dedicar un a gusto, güey. Sí, no. Porque sí, es tan real que dices, no, güey, no mames, qué pinche pedo. No, está brutal, la hemos platicado. Sí, está brutal. Salen los ríos de color púrpura, sí, magnífica película con Jean Reno, que lo perrote era ver al perfecto asesino de la mano del Doberman. Y esa es en donde se consagra como héroe de acción, en la película del Doberman. Netflix. ¿El Doberman? Sí. No, la de... Ah, los ríos de púrpura. Sí, sí. ¿Cuál? Voy a pepenar el Doberman en Netflix. Cuando sale en el Doberman, todo lo que debe hacer el héroe de acción. O sea, estilerote, ecuánime, atrevido y plomos a lo hijo de su pinche madre con ese pistolón niquelado precioso que era un Rossi Cíclope 357 Magnum con el cañón cuadrado de 12 pulgadas, el puro cañón. Anda, no mames, perrote. Richard Greco, por otra parte, mal manejado. Él se dio a conocer en Comando Especial como el personaje que le da nuevo aire a la serie, que era Booker. Fue muy famosillo, tuvo su serie y luego un desastre. Hizo una de esas muchas películas de espía por error, en el que procuró ser un héroe de acción. Tenía todo para hacerlo, desgraciadamente se esfumó en el olvido. Adelante. Bueno, mis menciones honoríficas, no sé dónde las traigo. Gracias por participar. Es el imbécil que salió en G.I. Joe. No quedó claro. ¿Cómo se llama este estúpido? Dennis Quaid. No, el de G.I. Joe. Pues él sale en G.I. Joe. Dennis Quaid. No. De Channing Tatum. Channing Tatum. Ah, sí. Es una de las nuevas caras de que nos presenta Hollywood como héroe de acción. Lo hemos visto en G.I. Joe, lo vimos en la caída de la Casa Blanca. Esa muy mala, esa fue muy no, mala. No. Lo que pasa es que está aprendiendo a ser actor. ¿Cómo se llama? Channing Tatum. Es el que va a ser Gambit, güey. Haces cuenta que el Eye Candy para las chicas todavía no tiene mucho método de pelea, mucha técnica, pero tiene el físico, manejo de armas, vehículos. Prácticamente sí es el próximo galán de acción. Pues ya lleva como 10 años queriendo ser el próximo, güey, pero no. No, de hecho. ¿En qué sale ese güey? En la primera que yo lo vi fue en la de el Coach Carter. Nada más para que te des una idea de la trayectoria. ¿De qué que tiene? Estás hablando, güey. ¿Viste la de Ay, güey, se me fue el nombre ahorita. Espérate. No, ya. Sí. Estamos viejitos, güey. No, güey, ¿cuántas películas llevo ya? ¿Dónde te me tenía que ir? Espérame, ahorita me acuerdo. Uy, pues perdón, güey. No, dale, síguele, pues. Uy, pues perdón. Bueno, el otro que iba a mencionar era Will Smith, que ahorita ya lo platicamos un poquito, en la categoría de negros. Y no me podía ir sin mencionar a Vin Diesel, que en este caso, ya para no mencionar los carritos, mencioné las de Triple X, donde inicia con algunos deportes de acción, aventándose con un Corvette al vacío, patineta, bici. Igual volvemos a lo mismo, buen físico, manejo de armas, vehículos, prácticamente todo. ¿Ya tienes el dato? Tengo aquí algunas del enemigo público, peleador callejero, el águila, querido John, terapia de riesgo. No, pero buenas. Comando especial. Pues son las que tiene, güey. No creas que tiene muchas, güey. Sí, no. No, creo que donde tuvo mejor papel fue la de G.I. Joe, que fue una de las más mencionadas y pues obviamente que tenía bastante lana invertida, pero creo que le va a pasar el mismo efecto de Jason Statham porque lo han metido un poquito más a romance y otras cosas y creo que le va mejor en eso. Oscar. Gracias, muy buen. A mí me gustaría mencionar específicamente una película que se me hace muy chingona, la de Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Ya, Denzel Washington con los también, negros, güey. Denzel Washington también tiene otra película que es la de Día de Entrenamiento, que también es un hijo de la chingada. Y bueno, sí se le dan ese tipo de papeles. La de Hombre en Llamas, chingona, cabrón. Chingona la película, a mí me gusta mucho. Y parte, filmada en México. Parte muchos traseros. Muy chido, sale por ahí Carmelita Salinas. Que la porra la saluda. También me gustaría hablar acerca de una película que se llama Ronin. Oh, donde sale Robert De Niro. Está perrota, güey. Sí. Así es... tienes que verla. Es de espías. Una mujer contrata a un grupo de especialistas Netflix para robar un maletín. Y bueno, no te platico más la trama porque está muy chingona esa película. Las persecuciones, chingonas, cabrón. Sí, está muy, y muy buena. También me gustaría hablar de alguien que hemos olvidado, que es Jackie Chan. Sus películas definitivamente no brillan por su trama. Pero las peleas y las escenas que hace sin actores de doblaje, perrotas, a mí se me hacen muy chidas, güey. Las que son de él, ¿no? Ya cuando se hizo más al cine norteamericano, donde sale con el negro, ¿cómo se llama esta? Chris Rock. Con Chris Rock, la del traje, Smoking también se llama. Pues no tanto, ¿no? Pero bueno, gran actor de películas de acción, el Jackie Chan. Que sigue. No, bueno, rápidamente, ya también la parte que habló Estoico de Ríos de Color Púrpura con Jean Reno y Vincent Cassel era lo que quería comentar al final. Ya no ahondo más. Bien, yo voy a hacer un combo nacional. Producción 100% mexicana. Valentín Trujillo. No crees que me gusta mucho. ¿Cómo se llama la de Boca? Todos los luchadores son héroes de acción, producción nacional. Me gusta mucho también Chanoki Tseku en el cómic, no tanto en las películas. El cuentito se me hace más padre, especialmente por las calcomanías. Y este para mí es el de tira cómica, sensacional, de lo que más me gusta de producción nacional. La epítome. Como les decía, este personaje de tira cómica que tiene ya hasta su propia película, de la mente de Gisitrino, el Santos, con toda la bola de personajes que estos personajes tapatíos han inventado: el Pillote Asesino, la Tetona Mendoza, el Cabo, los Cerditos, todo eso, ¿no? Ya han recopilado todas sus tiras en libros. Digo, ya tienen su propia película. Y pues bueno, no soy seguidor de estos personajes desde el 85, que fue cuando salieron, ya como tal, ya firmemente 89 y hasta la fecha, ¿no? Gisitrino con su personaje El Santos. Adelante, Candelas. Es el santo, ¿no? En el Marcelo. El Santos. No, el Santos. Si sacas al Santos. ¿Sacas al Santos? Estaba un día el Santos cuando. Terence Hill and Bud Spencer. ¡Ay! ¡Ay, chinga! Y desde el otro de los. ¡Odio, cabrón! ¿Qué es lo peor? En algún momento, a la mitad del programa, me acuerdo que te iba a decir por las de Bud Spencer. ¡Claro! ¡Chinga! Grandes matines. Todas las películas de estos dos cabrones, o incluso las de puro Bud Spencer. Te cubriste de gloria. No, son una chingonada de películas todas. Tienen todo, güey. Tienen todo. Tienen acción, tienen drama, tienen carcajadas, tienen persecuciones, también. No, son una chingonería, sí, películas fantásticas, películas brasileiras. No me acordaba. Son una fregonera de películas. Las bajo la manga. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Que no me la gane. No me la gane. Perro, incluso no la traía en mi lista por si Carlos la veía antes, no me la fuera a quemar, güey. La traía. Sí, ya sé. No se la viste. Y en algún momento me acordé porque es que desde que hablamos de los madrazos dijimos, ay, güey, sí, nos faltó eso. Y es que, por ejemplo, a todos los que nos escuchan fuera de México, hay que decirles que, por ejemplo, en Canal 13 o en Canal 7 hacían matinés y era de ley los domingos una película de Bud Spencer, güey. Chimón. Por años, güey, pero por años era una película de Bud Spencer y las vuelves a ver y las vuelves a ver y las vuelves a ver y te seguías cagando de la risa y te seguías emocionando. Aquí a nivel local, en ese cine principal, en su momento, el Silvestre Revuelta, Sala 2000 y Sala Dolores del Río, ahí se exhibían los domingos en la mañana. Dos los películas matines. De esos güeyes sí, en los matinés, qué maravilla. Sí, y no hay que olvidar que Bud Spencer comenzó haciendo westerns, spaghetti westerns. Ya después empezó a hacer, ya más madurón, empezó a hacer películas junto con este Terence Hill. Y eran una mamada, güey. Dos contra Río, puños de quién sabe qué. O sea, todas sus películas hicieron tantas. Eran chingas. Hicieron tantas que la verdad ya los nombres ya hasta se me pierden. Ya no sé cuál película es de qué trama. Sí, porque, como el santo, güey. Sí, o sea, eran un chingo. Pero película que vieras de ellos dos era garantizada. Sí, derrotas, güey. Son los de Godzilla. Ya sabes que va a haber madrazo. Exactamente, amigo. Entonces, pues bueno, comentario final ya para despedirnos. Tengo mucho sueño. Y sí pensé en algún comentario final breve, pero ya se me olvidó. Así que adelante. Me too. Está durmiendo el Berna. Ah, bueno, pues ya vimos lo que a través de los años para cada uno de nosotros ha sido los action heroes, lo que han representado y lo que han hecho en nuestras, nuestras vidas. ¿Quieres mencionar algo regresando a? Sí, se me olvidó, pero ya me acordé. Para la siguiente. Entonces, ¿qué dijiste de Batman, güey? Batman y Iron Man sí cuentan como superhéroes, pero ¿sabes quién sí es héroe de acción comiquero? The Punisher. Ah, sí, ya, güey. Sí. Ese bueno, también ya, lo tengo dentro de los míos. Y bueno, pues, de nuevo, el hecho de recordar. Es vivir. Yo, por ejemplo, estos dos tipos, yo no los recuerdo como el gordito barbón y el otro, pero son... Sí, exactamente, son genialidades que muchos de algunos de ustedes van a tener que googlearlos para darse cuenta. Y créanme, es un hecho que han visto una película de ellos, se han carcajeado con ellos. Simón. O sea, son bastante estúpidos y el género lo merece. Sus peleas me encantaban porque eran peleas de cantina, güey. O sea, ¿cuál arte marcial? No, ni madre, güey, era madrazo. Había limpio, una güey. Sensacional, güey. Que sacaba la pistola, se enfundaba madres y luego le daba unas cachetadas y otro y volvió a enfundar. ¿Sabes a quién me recordaban mucho? No, güey. A los tres chiflados. Tenían mucho ese tipo de comedia muy inocente, muy fregona y pues obviamente pues las familias nos encantaban. Y el otro güey le va a decir... Oscar. Un gran programa, definitivamente muchos recuerdos y grandes personajes que hemos visto. El estar lucubrando aquí con los amigos. Lucubrando, si lo la palabra. Lucubrando, no lubricando, güey. Lucubrando. Planas, ¿verdad, güey? Claro. De venir, cabrón. Sí. Aquí con los amigos, sí, sí me hace recordar muchas películas acá. Fresonas. Chingonas. Y bueno, pues un placer estar aquí en el programa. Ojalá que les agrade. ¿Eh? Nuevamente, claro. Pues la recomendación, como siempre, si no han visto alguna película o algo, googleenla, sí, ¿no? Véanla en YouTube para que tengan un poquito más de referencia y espero que se diviertan. Ah, bueno, no, pues sí, recordar es volver a vivir. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Esta época, sobre todo ochentera, ¿no? De películas extraordinarias en esa época secundaria y mi larguísima preparatoria que hice como en 5 prepas. Pues me tocó disfrutar todo esto. Sí vale mucho la pena, como dice el Arthur, que todos aquellos pubertos que son pues seguidores del género, porque así también es friki, necesariamente, y que son representados, por ejemplo, como por Arthur, por Fonseca y por Iván, que sí deberían de meterse un poquito, pues nomás para que no los agarren distraídos el día que regresen por aquí, si es que regresan. Pues que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Violines, por favor. Pues nada más, ¿no? Ya vámonos, güey. Sí, ¿no? Sigues tú, güey. Bueno, pues como pudieron darse cuenta, el género de acción está muy marcado por las épocas que representan. Es uno de esos géneros típicos del cine y que más seguimos, más apreciamos y que la verdad más disfrutamos. Esperamos que les haya gustado este programa. Cada uno pues ahora sí sacó los héroes de acción que más le representaban y si se fijaron, creo que la gran mayoría coincidíamos, ¿no? Realmente fueron pocos los que dijimos pero todos son importantes bajo su perspectiva, en su época y en sus tramas. Espero que pues, les haya gustado el programa. Les recordamos que nos pueden descargar directamente en iTunes, en iVoox o escucharnos en la página en Stitcher o directamente directamente en nuestro sitio, descargarnos, pues, algunos como descarga directa, valga la redundancia. No sean ojetes, déjenos sus valoraciones, sus estrellitas ahí en iTunes, compartan con sus amigos, hagan más adictos a la iglesia de los estoicos de los últimos días. Sí. Estoico tiene mucha blanca luz que despartir. Exactamente. Entonces, no sean ojetes, no sean ojaldras. Próximamente estaremos recibiendo diezmos y... y vírgenes. Nos conformamos con ladrillos para reconstruir la casa de Estoico. Ah, sí. El templo. El templo. Ya vamos a vender indulgencias de Estoico. Entonces, nos encontramos esta noche. Estoico de Fénix. El Berna. Su Psycho Coach. La voz que acaricia. Carter Webb Kenobi. Iván Autam y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Bye.